¿Pero tenemos hoy la mierda esta? Como siempre, como últimamente, no, no tenemos. No tenemos. Ah, esto ya, esto ya es programa. Esto estamos ya tirando es programa. De fantasía. Esto ya es programa. Vale. De hecho, antes del falso inicio siempre tenía que sonar el capítulos anteriores y de repente, pues no. Capachao, Puni. ¿Qué anteriores? ¿A qué te estás refiriendo? Pues anteriores. Esa recopilación que hacías tú siempre de lo que tú considerabas que eran los mejores momentos del programa anterior. Y que el 80% era contenido sexual. No, que tú transformabas claro, y lo convertías en contenido sexual. No sé de lo que me estés hablando, quizá. Haya muerto con el coronavirus. El coronavirus. Pues hemos atravesado uno de los agujeros de gusano que existen en los podcasts de la red y hemos llegado a una dimensión, una realidad, sí, en la que no hay... En la nueva normalidad... En la que hay coronavirus, no hay... pero no capítulos anteriores. En la nueva normalidad no hay... Claro. ¿Sabes? Esto te ha quedado muy... O si no, ya en el próximo... Claro. En el próximo programa que sea normal, porque este no es normal, el siguiente tampoco. Uf, hombre, el anterior sí fue normal. Bueno, más o menos. Por eso lo haré el anterior sobre... Sobre de Batman. No, pero la gente... Podrías hacer un anterior del anterior. El programa más normal anteriormente, que será el de Batman. Por ejemplo. El próximo programa normal tendrá el anterior es del de Batman. A no ser que no me apetezca. ¿Qué también? Que puede que tenga una chapa como ahora y para decirte que me ha salido los huevos, vaya. Escucha, la gente no te lo está viendo. Decir que el sistema funciona. Claro. La cosa, oye, ¿y si te lo pide la gente? Si de repente las masas empiezan a decir, queremos el anteriores. Vale. Si hay suficientes likes en el post. Venga. Voy a pedir algo facilito. 1000 likes. Que es lo que suelen pedir los youtubers de ahora. Y si hay 1000 likes, entonces estaré obligado a hacer el anterior. Escucha. No deberías abusar. Ya veremos. Yo 800. No, hacemos fondo para una granja. Como creo Trump. Creo que me confundes con los curas de tu infancia. Yo no abuso. Van, ¿verdad? 1000 likes y estoy obligado. Sí, en los 80 los curas abusaban. Sí, en los 80. Bueno, tomaré la decisión que a mí me apetece. Vamos a dejar eso apartado a un lado. Lo del clero, ¿vale? Oh, ahora no quieres hablar del clero. No, era por no continuar por ahí. Vale, por vale. No continuar ya. Por ahí. Que la gente no te está viendo, Puni, pero ahora mismo, estos segundos en los que nos has dado la turra máxima. Vaya, dos diplomas de radio. Con tus dos diplomas de radio. Aún no los he mencionado, pero está bien que la gente sepa que esto no es un podcast cualquiera. Que aquí hay cultura, sí. Hay información. Pero que la gente no te está viendo, pero estando así, como estás ahora, con los cascos, uh-huh, frente al micrófono, sí, y fumando, tienes una estampa de... ¿De ratones colorados? No, iba a decir de locutor antiguo, pero sí. Ah, bueno. Pues es lo mismo. Para mí viene a ser lo mismo. Hombre, yo he de decir que mis diplomas, mi formación la sacaba en Radio Vallecas, uh-huh, y yo la clase final la hice fumando. Claro. Uh-huh. Pues, y no era 1980. Y no era 1980. Pues ya estaría. Y claro, y Jojo, que está grabando pues con las gafas de sol. Sí, hoy me da por ahí. Ahora parece Ray Charles. Estoy aquí a tope, sí. Me falta aquí el pianito. La verdad es que... Pero muy bien. Sí, parece que habéis venido. Sí. Estáis entrevistando al nuevo grupo de punk. Sí. Pues sí, porque claro, luego tengo. Los fetos vomitados. Es que sí, va a hacer nuestro batería. Claro, pero efectivamente, porque está con su camiseta sin mangas y sí, parece el batera del grupo. Claro, yo soy el bajista y yo el cantante. Oye, ¿es cierto que los bajistas y los baterías estáis siempre alelaos? ¿What? No, es que somos los que pillamos antes. Ah, tal. No tenemos guitarra porque no creemos en eso. No creemos en la música. Solo tenemos batería abajo y un cantante. Sí. Y luego está Víctor, que no sé qué... No sé qué hago aquí. Es nuestro pipa. Es el pipa. Ajá. Es el pipa. No, sí, no, nuestro pipa. ¿Y qué entra para la entrevista o qué? Un pipa. También. Un pipa cualquiera. Por cierto, Víctor dice, tenemos Oigan. Claro. No, preguntaba si teníamos Oigan. Preguntabas, pero Oigan... Viviendo en Madrid, Oigan igual es lo mejor que tenemos. Claro. No, pero que lo del Oigan era lo que utilizábamos, la palabra con la que abríamos la temporada pasada. ¿Os habéis olvidado ya qué palabra era la que utilizábamos? Oigan también. No. Era otra. No. Ah, yo no me acuerdo, ¿no? ¿Teníamos palabra para empezar? Es que espera, yo sí. Era Oigan, ¡ostras! Al palo. Era algo que no me acuerdo cómo era. ¡Pantallazo! Oigan, lo último. No, Oigan, no puedes abrir a la vez. Lo de esta temporada, esta rara temporada. Mientras... Yo creo que era... ¿Seguro que no era Oigan? Y lo vamos... Venga, vamos... Pues yo, con curiosidad, mira, no pienso grabar. No, claro. O sea, yo tampoco. O sea, ¿paramos ahora mismo aquí el programa? Porque sí, hay que saber... No, paramos. Claro. Quiero decir, aquí se rellena, pero como Naruto esto. No, estoy diciendo para avisar a los oyentes que el programa sigue. Es decir, ahora mismo en directo están haciendo el fact-checking para comprobar qué cojones decíamos esta temporada, no la pasada, esta temporada. Nosotros mismos que no nos acordamos porque... Ah. ¿Por qué? Porque esto es como el meme de Twitter ese que me gusta tanto de... ¿Qué horóscopo eres? Que ahí dice que pone dos mujeres. Dice, ¿qué horóscopo eres? Soy Aries. Y dice, ay, no podemos ser amigas, soy Libra. Y salen dos abajo y dice, ¿qué horóscopo eres? Y dice el otro, soy drogadicto. ¿Sabes? Pues ahora mismo somos un poco así. Pues mira. ¿Qué clase de podcaster sois? Drogadictos. He abierto el guión del primer programa y ahí lo que hacemos es decidir cuál iba a ser la palabra. Igual decimos, oigan, decimos. Igual, voy a abrir el del programa número Los futuros 1000 me gustas están impacientes. Ahí va, golpe. He traído un cable de regalo con la tablet. Oferta. Ya me he acordado. Porque lo he visto ahí, claro. Era en homenaje a nuestros oyentes del norte. ¡Aupa, chavales! ¡Aupa, cago en Dios! Pues ya está. Pues esto ha sido Aupa. El más largo de la historia. Pues eso, pues. Disfrutarlo. Pues Aupa, chavales. Mais morenos. ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 6 de la séptima temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado del reproductor. Seguimos en este verano atípico, este verano anormal para todos, o casi todos. Para nosotros es raro. ¡Anormal porque, tú! ¡Acertado! Porque a estas alturas ya no se dice anormal. Se dice persona. Verano especial. Especial. A estas alturas nosotros estaríamos ya o bien de vacaciones o bien haciendo el último programa de la temporada. Y en lugar de eso, lo que hacemos es ir por el programa número 6. Vamos a grabar un podcast ahora mismo. Hicimos otro hace 15 días y si todo va bien, la semana que viene vamos a grabar otro. Y es que como ya os avisamos en el programa anterior, hoy comenzamos un especial de 2 episodios donde vamos a elegir al mejor juego de la generación de consolas que está a punto de terminar en unos meses. No lo llames especial, buenista. Es un programa normal. Pues eso, esta elección totalmente subjetiva, sin ningún tipo de criterio más que el nuestro y sobre todo va a ser una elección sangrienta. ¿Erección? ¿Por qué? ¿Erección sangrienta? ¿Erección sangrienta? ¿Yo he escuchado erección sangrienta? Sí. Suena a título de película de las películas. Me ha gustado, pero no sé cómo... Es peli de Jess Franco, es ¿eh? Elección sangrienta. Si fuese erección sangrienta, sería una de las películas con las que Víctor disfruta cada noche. Por eso, claro. Eso lo he dicho yo entre el mogollón del jolgorio, me ha robado el chiste. Pues, sí. Ya eres como creaste el payaso. Sería una película de Jess Franco, de Argento, de esta gente. Va a ser una elección sangrienta. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque vamos a hacerlo mediante un Battle Royale. Solo va a quedar un juego entre todos los que elijamos y al resto pues lo vamos a ir eliminando sin misericordia. Nos hemos comprado el ring de y vamos a empezar a pegarnos con las carátulas. Claro. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que este es nuestro plan para los dos próximos programas. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa en el que nos llevamos todos muy bien, sí, pero hoy van a correr las cuchilladas, pero eso sí, de buen rollo. Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan, la tontería, ¿sabes? Yo qué sé. Claro, la broma, ¿sabes? Tú, a mí, es verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro mundo. Pero, escucha, todos suscribiros a mi canal, 3, 6, bueno, ese es... Todos suscribiros al canal de este hombre. Claro, hay que chaval, Yo lo he buscado. El chaval que se le cae el moquillo, el moquillo, Bueno. Tú te pinchas, yo me pincho, pues no pasa nada. Pero, y cuando empieza a hablar es que... suscribiros a mi canal, como sí. Se me está cayendo la farlopa de la nariz. De todos los colegas que están ahí. Él es el que mejor habla. Sí, hombre, obviamente. Hombre, por eso youtuber. Pues no, y por eso va él. Dice, escucha, un micrófono, esta no es la primera vez que me enfrento a él. No, es que hay un momento del vídeo que no está en este corte que dice, callaos, que el de la cámara soy yo. Y luego pues tiene su canal que es un trapero, claro. Sí, hace esta mierda. Tú grábanos a las dos, pero a mí más, mayormente a mí. Grábala ella, pero mayormente. Pero mayormente a mí. Bueno, pues aquí están un día más dispuestos a participar en este Battle Royale como si fuese niño rata en el Fortnite. Estamos Víctor, Puni, Yoyo y Guaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué haces? Otra vez hola. Otra vez hola. Sí, señor. Y hay servidor Michael Pérez que también ha venido a este programa. Y bueno, tenemos un episodio bastante largo por delante. 2 en realidad, así que vamos a empezar enseguida. Vamos, esto va a ser droga dura para los oyentes. Vamos a jugar, Sí. A ver, algo de vaselina sí que tiene que haber. ¿Por qué? Pues porque tenemos que explicar un poco las normas. Porque escupirse con esto del coronavirus no se puede hacer, ¿acordaros? Somos cinco y tenemos Pope para tres. Pues alguien se va a tener que llevar, o sea, el escupitajo. Qué buen nombre de reality o de serie. Pope para tres. No. Hostia, Pope para tres. No, para un podcast. Bueno. Popper para tres, el podcast que se graba en el cuarto. Bueno, con tres personas y un invitado. apúntalo a la lista de posibles, que eso está siempre muy bien. Bueno, pues decimos que hay que explicar antes qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Lo primero que de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos. Es lo que vamos a hacer, básicamente. Déjame hablar. El coronavirus va a llegar. No, déjame hablar. Ya llegó. Sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer esto? Bueno, lo primero, hemos elegido cada uno 10 juegos de cada año que ha durado esta generación de consolas. Juegos que han salido entre el año 2013 y el año 2020, aunque no todos hemos podido elegir 10, algunos porque no han jugado tanto y otros porque son unos sibaritas, Guaz. Las dos cosas. Sí, claro. Te iba a decir Guaz en las dos cosas, claramente. Hombre, Guaz es un vanidoso. Claro. Viste de Videotucci. Así que nada, pues eso. La gran mayoría sí hemos podido seleccionar esos 10 juegos por año. Y se han quedado un montón fuera. Pero también hablaremos de ello, le haremos algún tipo de mención. Porque claro, pobrecicos míos. No puede ser que se queden allí. Más cosas, más normas que nos hemos puesto. Estas son las normas nos hemos dado entre todos. No meternos el dedo en el culo, es como muy la importante. Al menos unos a otros. Claro. Solo hemos elegido. Claro, si tú quieres solo te lo meto. Yo es que no me meto en la sexualidad. Cada uno es una Cuando pirámide. Mi jefe cuando nos dijo, Lucas, ¿lo has hecho una paja metiéndose un dedo en el culo? Dijimos, no. Pero. Caballero. Tu jefe. Pero mi jefe es de ahora no, el anterior. El de ahora bueno, es un chaval, normal que acaba. El chaval, ¿sabes? Tuvo un hijo en diciembre y está ahí con la paternidad llevándolo como puede. Qué cosas, ¿verdad? Qué movida. Paternidades, ¿eh? Qué cosas. Me vas a decir a mí que tengo uno de 9 años. Uf. Qué movidas. Le he baneado la palabra Fortnite en casa. No puede decirla. Si la dice, se lo borro. Yo lo he oído. ¡Ostras! Por... ¡Qué fuerte! Me decía hasta la polla. Le he oído yo discutir por el Fortnite ya a Yoyo. Varias veces, mientras claro. Mientras yo jugamos al Sea of Thieves. Es que, tío, vaya bombardeo. Tiene futuro de youtuber el chaval. Bueno, pues entonces, solo hemos escogido juegos de consola, ¿vale? No hemos cogido ni juegos de PC ni juegos de móvil, porque lo que buscamos es el mejor juego de esta generación. Yo he añadido el Pokémon GO. Sí, y yo lo he quitado. Para que no gane, yo también lo he pensado. Yo, si metemos el Pokémon GO, es el Pokémon del año. Yo lo metí porque, obviamente, joder. Es a lo que hemos jugado. Sí, a lo mejor sí, ¿no? Llevo jugando como muchísimos años ya, ¿sabes? Tampoco hemos añadido ports, es decir, juegos que salieron en una consola de la generación anterior y que luego se portearon directamente a la nueva con algún añadido o, por ejemplo, junto a todos sus DLCs. En esto también hemos hecho un poco de trampa, hay alguna excepción, y son con esos juegos transgeneracionales que salieron pues justo al final de la generación anterior y que tan solo unos meses después o incluso a la vez salieron en las nuevas consolas. Por eso, a Grand Theft Auto 5 lo incluimos, y lo incluimos en 2013, que es cuando salió el juego en PlayStation 3 y Xbox 360, a pesar de que poco después salió en 2014 en One y en Play 4. En cuanto a consolas, saldrá en Play 5 y en Series X. En Series X, porque es eterno. Así que, y preparad, porque después de Series X y Play 5 saldrá en Play 6. Y ahora me apetece jugar a Grand Theft Auto. Fíjate. A lo mejor a la que llegue a casa. Bueno, en cuanto a consolas, pues PlayStation 4 y Xbox One están en la lista, obviamente. Y luego está Nintendo, que cuenta con varias porque coincidieron Wii U, 3DS y Nintendo. Sí, es y Nintendo especial. Switch. Nintendo es súper especial. Nintendo da su puto rollo y nos jode la vida. Luego, pues una vez hemos hecho cada uno nuestro listado, hemos seleccionado aquellos 8 juegos por año que han tenido más votos, aquellos en los que más hemos coincidido, y cuando ha habido que dirimir algún desempate, pues hemos tirado de sorteo o también pues de la licencia de añadir algún título importante que no queríamos que se quedara fuera. Aunque eso no hemos podido hacerlo con todos, con lo cual va a haber muchos muchos con nombre que estarán ahí, pues que los mencionaremos de pasada, pero no participarán. Seguramente vuestro juego favorito de ese año o de los últimos últimos años, por no decir este año, claro, no va a estar precisamente porque no lo hemos jugado ninguno de los 5 que estamos aquí. Holy shit. Pues esos juegos los vamos a enfrentar en combate mortal y los ganadores irán pasando eliminatorias hasta que solo quede uno. Cada uno de nosotros, eso sí, vamos a tener la posibilidad de salvar un solo título que se va a añadir a la categoría del año 2020. ¿Por qué? Pues porque no había tanto juego que hubiéramos jugado justo de este año, y si no, se nos iba a quedar un poco cojo todo esto. Así que ya sabéis que todos tenéis un comodín, un juego que podréis salvar antes de llegar al año 2020. La repesca, efectivamente. Claro. 2020 va a ser un poquito esa repesca. Así que, como veis, la elección del mejor juego de la generación va a ser totalmente subjetiva, va a estar basada en nuestro peculiar criterio y en lo que hemos jugado. Y en lo que nos sale los cojones. Sí, también, efectivamente. Eso iba a decir, sí, porque sí, peculiar sobre todo, porque cada uno tenemos nuestras propias filias y nuestros propios juegos. Sí. Y va a quedar demostrado en la lista, porque hay títulos que a lo mejor pensabais que nunca entrarían en una lista de lo mejor del año. Y han entrado. Y han entrado, y hay otros porque... que no. Así y, que, y otros, ¿verdad?, que debería, que según la gran masa debería entrar, no están. Pues eso, que no esperéis algo... algo sesudo, un análisis objetivo, sino que lo que tenemos es una excusa para charlar sobre un montón de juegos de consola. Así que, ¿estamos preparados? Bueno, ¡señor! ¡Sí, señor! Ahí, ese es el espíritu, yo. ¡Vamos a ello! Pues empezamos este torneo con el año 2013 y el primer emparejamiento, señoras y señores, es el Pokémon XY, juego de Nintendo 3DS. Esto me recuerda cuando hacíamos torneos con el juego de Dragon Z. Sí. En la Super. Y es un poco un enfrentamiento fracticida porque se enfrenta al Super Mario 3D World de Wii U, es decir, Nintendo contra Nintendo. Solo que aquí yo creo que no hay color. Es que aquí va a acabar rápido aquí la cosa. Aquí se va a acabar rápido la cosa. Y eso que el Pokémon yo soy uno de los que lo he puesto, hombre, pero aquí va a acabar rapidísimo la cosa. Y yo también, es que justo... Claro, es lo que pasa, que... Es que lo estaba escuchando y estaba diciendo... ¡Qué puto juegazo es el Super Mario 3D World, chaval! Digo, a ver si lo sacan ya una puta vez en Switch. Y me ha sorprendido, ¿sabes?, que no lo pusiste tú en la lista. Ya se me olvidó. Pero como pusiste uno... también te lo vi a ti y dije, claro, ¡ay, ha entrado! Como pusiste uno que no tenía que estar, que era el Papers, Please, porque no saldría hasta 2017 en consola, claro, me he tomado la libertad de votar por él, por ti. ¿Por qué? Pues bien hecho, porque sí, dijiste en una ocasión que era un juego al que le tenías mucho cariño, sí, porque fue el primer juego que con te Luca. Pasaste con Luca. Con efectivamente. Entonces, bueno, a ver... si no juegas, nada, ¿alguien? No, que nos ahorramos el tiempo, venga. Nos Super podemos, Mario 3D World. Nos ahorramos el tiempo, no yo, quiere decir que alguien quiere hablar decir un poquito de Pokémon, decir, aunque sea... Aunque la defensa de que Super Mario lo podemos dejar un poco para más al adelante. Al Pokémon no lo puedo defender porque aunque sea... O sea, el juego, un juego esperado que venda y tal, es que al final sigue siendo lo mismo. Es que ningún juego de Pokémon me innova de manera que diga... Madre mía, qué locura. Y tienen un miedo atroz a innovar porque igual la gente dice, bueno, te voy a comprar. Pues, ¿cómo pasa ahora con Espada y Escudo? Sí. Claro. Y luego, cuando innovas, innovas a cosas tipo Pokémon Tournament, no tienen un cuerpo para irse a hostiar de esa manera. es como si llegas a una clase de niños gorditos de cuarto y les pones a pegarse. Es la impresión. Y son Brunley y todo. Sí. No entiendo ese juego. O te innovan como han innovado este año diciendo, no, ahora te vamos a sacar un League of Legends, pero de Pokémon. Claro, o tienen los de ser guardabosques y solucionar problemas por la vida, tampoco, sabes que tampoco digo tengo la solución o la receta o lo que tendrían que hacer, pero que no hay una innovación buena y cuando innovan pero escucha, es una chorrada que dices, bueno, o sea, Pokémon no tiene mucha defensa, aunque sea más mierda de la buena que digas, no, sí, hay me que gusta. Hablar del X y el Y, que es el que estaba ahí, el X y el Y fueron regular, no estuvieron mal, pero no tiene nada que ver con el Super Mario 3D World, que es increíble, increíble, entonces, pero increíble. La defensa del 3D World nos la podemos guardar entonces para más adelante, claro, cuando tenga que enfrentarse a lo que quiera. Un Sensoku Sasuke a Pokémon. No, pero para mí llegaría lejos, vaya. Sí, sí. Pokémon XY, lo que sí que hay que decir, que bueno, que fue el que introdujo a estas evoluciones raras de... Las mega evoluciones. Las mega evoluciones estas con las piedras y tal. Eso es. A ver, tampoco me gusta. Yo lo jugué y yo lo tengo en 3DS y hombre, también es cierto que yo no soy un super fan de la saga Pokémon que se haya jugado todos. Ni estoy en la lista de todos la gente a la que les ha ofendido el último porque dicen que muy mal todo. Y que había que hacer boicot y que luego ha vendido lo impensable otra vez, pero bueno. Es decir, tontos hay en todos lados. En fin. Entonces, este ha sido rápido. Sí, este ha ido rápido, limpio, no, limpio. Este ha sido un perfect. Sí, ha llegado Super Mario y le ha metido dos yo-yos aquí a Pikachu. Así que nada, pues vamos con el siguiente que también va a ser rápido, estoy seguro, porque simplemente se enfrenta a un rival de mucha entidad. Pero es un juego, el juego más débil, merece la pena que hablemos un poquito de él porque fue el juego con el que abría un poco la generación Microsoft, que es el Rise Son of Rome, que era un juego que prometía mucho, luego se quedó en regulero, pero era entretenido. Ahora hablaremos un poquito de él, pero es que claro, es que la suerte ha querido que se enfrente a Grand Theft Auto 5. Claro. Flawless Victory. Instakill. Sí, la casualidad. Es que ni se presenta el Rise ni se presenta. Instakill. Eso quiere decir que luego se va a enfrentar el Mario al GTA. Sí, señor. Pobre Mario. Porque... Hombre, ahí va a ser también un pobre Mario. Le va a pillar Trevor por banda y todos lo sabemos lo que le hace Trevor a la gente. Es una pena porque ese Mario es la hostia. Rise prometía y mucho prometer y luego. No, pero hablemos, hablar un poquito de Rise. ¿Quién lo ha jugado? ¿Quién lo ha jugado aquí? Yo lo he visto nomás. Víctor, yo sí lo tengo, yo lo tengo en la aquí. Yo lo jugué menos que tú, pero lo jugué. Lo estuve probando un rato. Y el sistema, a mí lo que me sacaba, porque al final era como eternos Quick Time Events, me daba a mí la sensación. Era de repente se te decían, si no recuerdo mal, se iluminaba la parte del escudo en la que tenías que dar al botón para bloquear. Era como mucho de timing, de pam. Pam. A ver, tenía mucho Quick Time Event, es verdad, pero luego el sistema de combate no estaba mal. A ver, era el juego que tenía que abrir la generación, prometía mucho, lo habíamos visto en imágenes, no solo en CGI, sino también en movimiento, y decías, madre mía, esto, tal. Y joder, un juego de romanos, tío. ¿A quién no le gusta con el que hay un batisterio romano? Un juego de romanos del siglo I. ¿A quién no le gusta? Se han dejado muchas cosas, como lo de follarse entre colegas y darse y luego, aceite, las bacanales. Si no recuerdo mal, iba también como muy a saco. La historia era como muy atropellada, muy de... Venga, ¿qué? ¿Hablar para qué? Venga, a seguir peleando. No, tenía ¿no? bastante... ¿Para qué quieres hablar? A ver, era un juego normalito. Lo que pasa que... venía con mucho hype y luego se quedó en eso, en juego normalito. Yo recuerdo que lo jugué pues después de a lo mejor algún juego de estos súper súper densos, de echarle 1000 horas, y este pues es un juego de Skyrim. Pues por ejemplo. Y si no recuerdo mal, pues no te diría yo que... ¿No está hecho por la gente de Crytek, que eran los que habían sorprendido con el Crysis, el juego este, el shooter este, que necesitabas un ordenador de $5,000 para poder jugar al Crysis, y venía en plan de, hostia, que la gente pues no de Crysis... Lo sé, pero el Crysis ahora mismo te lo corre la Nintendo Switch. Ya, sí. Muy ricamente. No, pero recuerdo yo que me parece que es de... Puede ser. Es de Crytek. Entonces, claro, dijeron, ostras, los que nos han traído el Crysis, que era un shooter en pues plan... Pues iba a traer prácticamente un juegazo. Era la hostia, jugablemente era pues normal. Sí. Y quedó olvidado en, pues eso, juego de salida de consola que queda, pues... ¿Cómo se llamaba el juego aquel de la Play 4, del robot este que iba cogiendo cosas? Que también decían que era iba a ser la super polla. El Knack, y se quedó también en un juego... Tengo los dos. Efectivamente lo desarrolló Crytek. Y bueno, a ver, que lo he dicho, que es un juego que está bien. Tú ibas ahí con tu romano, con Marius. Era una historia casi calcada en muchos casos a Gladiator. Claro, copias a los grandes. Hombre... Pero gráficamente estaba muy bien. Lo que pasa es que eso, que era eso, pues un poquito pasillero. No tenías tampoco muchas más cosas que hacer. Pues el tirar para adelante. Tirar para adelante, matar gente, matar bárbaros, matar a otros romanos y... Y peleártelo. Y luego... Y luego, pues, mucho Quick Time Event. Matar romanos no es matar. Y luego había un modo de rejugable en plan de, bueno, oye, que tienes un modo aquí, Coliseum, en el que hay una especie como de hordas aquí a cholón, que te puedes aburrir matando bárbaros. Pero bueno. Y del otro no vamos a hablar porque vamos a hablar mucho más adelante. Sí, sí. Luego, efectivamente, claro, esto lo vamos a hacer bastante. Cuando creamos que no hay color, ¿vale? Pues simplemente nos guardaremos la defensa para otro momento. Estamos de acuerdo entonces que el que pasa la siguiente ronda aquí es Grand Theft Auto 5, ¿no? Sin dudarlo. Obviamente. Pues casi sí. Pues casi sí. Pues nada, seguimos avanzando en el año 2013. Yo por ahí, por lo bajini, pero efectivamente Guacamele. Iba a decir que ahora tiene que decir todos para que no quede raro. Guacamele, que también salió, es de esos juegos que salieron para 360, Play 3, y sin embargo luego salieron posteriormente en las consolas de nueva generación. Y bueno, este llegó incluso a salir para Vita, así que realmente sí, pues qué juegazo. Pero PlayStation Vita existe y también entraría. Habría entrado. Habría entrado. Pero claro, pues aquí la Vita la mataron sus propios dueños, así que... Pero aquí Guacamelee… La ataron a un palo y la dejaron morir. Aquí, quizás haya algo más de debate, pero claro, es que Guacamelee se enfrenta a un juego que al menos… solo sé que lo ha jugado una persona de esta mesa, a lo mejor luego alguna más, pero… Víctor, sí. Claro. Sí, porque la lista de Víctor es bastante… Ecléptica. La lista gafapasta. Él ha ido de… postureta. No, he ido… No, lo digo en serio. Están puestos los que he jugado. Bueno. Guacamelee se enfrenta al Resogun de PlayStation 4. Resogun era una puta. Es una puta pasada. Vale, entonces, sí, que Resogun está bien, pero. No, a ver, se enfrenta a Guacamelee. A ver, defensas. Vamos a empezar. Guacamelee fue uno de los juegos que voté ese año como GOTY absoluto y bestial. Porque mola un montón. Sí, creo que tengo el platino del Guacamelee. Sí, claro, lo digo en serio. No puedo decir nada malo en contra de Guacamelee. Porque encima lo tiene. Bueno, vamos a hablar luego de Guacamelee, pero es que es un Metroidvania tan bueno. Sí. Entonces, no vamos a ahondar. Resogun, este juego de naves que… Housemarque. Que era una puta pasada de juego. Mola. Mola un rollo, montón. Tenía musicote y todo. Deja que nos hable, porque yo, por ejemplo, yo no lo he jugado. No lo conozco. Lo conozco de nombre. Entonces, necesito… A lo mejor hay más gente… También salió para Vita. Ojo, cuidado, Resogun. Fue de los primeros juegos que salieron para PlayStation 4. Es algo así como el Rise de PlayStation 4, se podría decir. No. Fue el primer juego. El primer juego que te regalaban en el PS Plus con la Play 4. O sea, yo pagué por él y. Entonces, cuando te compraba la Play 4 y ya tenías el Plus, como en mi caso, pues eso era lo primero que enchufabas la consola y descargabas, porque ya lo tenías. Entonces es un shooter. Que la gracia es que mueves la pantalla, no mueves. La gracia es que estás como en un loop infinito, que es un tubo, ¿vale? Sí. Entonces, hay como que avanza el tubo y te van saliendo los bichos para matar. ¿Tú habéis jugado al Geometry Dash? Sí. Bueno, pues… Espera, no es por nada, pero Geometry Dash también está en la lista. Ah, bueno. No, está en tu lista. En mi lista, claro, está en mi lista, sí. Pues es moverse por un plano que, pues en este caso, es tubular y puedes avanzar por un lado o avanzar por el otro. Al ser infinito, te van saliendo los… Da la sensación de lo que se mueve es la pantalla, no te mueves tú. Es como si corrieses en una elíptica, vaya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces van saliendo unas naves que te van atacando, te atacan por delante, salen como humanos que hay que rescatar, ¿sabes? Hay que hacer combos, tienes armas… La gracia que tiene es decir, a mí me encanta porque es de este género de matamarcianos hijoputas, sí. Lleno de que de repente los jefes finales lanzan bolitas a saco y tienes que moverte en el momento justo para esquivar una bola y la serie de bolas que viene el siguiente. Entonces, es un juego al que yo eché muchísimas horas, también creo que me saqué, no creo que no tenía platino, sino que como era de menos puntos, tal y cual. Puede ser que tuviera oro solo. Sí. Y a mí me pareció un juego buenísimo, es decir, cuando tuve la consola, cuando tuve la PlayStation 4 por primera vez, tenía ese y el Black Flag, y eran los dos que más estaba jugando. Entonces, le eché tantísimas horas a ese juego que reconozco que está puesto porque merecía una mención. Porque de este primer año 2013 fue de los que más destacó dentro de PlayStation 4. De PlayStation 4. Sí, claro. Como. De hecho, era el primero que tenía exclusividad temporal que salía solo, ¿sabes?, en Play 4 y luego ya. Y luego salió en Vita. O sea, no, pero se lo invita y el estudio, ¿sí?, ya empezó negociaciones con Sony como para quedarse con Sony como uh-huh, decir, para, sí, vamos, se comparte, por así decirlo. ¿Vale? Sí. Y joder, está bastante bien, la verdad. Pero claro, es que Resogun se enfrenta a Guacamelee, que es un Metroidvania con un apartado gráfico espectacular. Y mira que me el rollo a mí, muchachito bombo infierno de la muerte esta, la fiesta mexicana, tal, pero no me mola, pero el juego es tan bueno. Es que es ese estilo, el estilo de Caracas mexicano, pero dentro de otro estilo. ¿Sabes? Por eso digo que es contenedor del estilo Calacas, pero es diferente. Y por eso mola más, en plan de a la gente que no le gusta el rollo mexicano del Día de los Muertos. Claro, por eso digo que a mí me entró porque, vale, sí, están las calaveras y tal, pero es que luego tiene todo el rollo de la lucha libre. Claro, es que podía ser perfectamente una película de estas psicodélicas del santo. Efectivamente. Y está muy lleno de referencias de otros juegos, en plan de. Mira, lo hemos hecho y somos tíos que jugamos a videojuegos desde pequeño. En plan, movidas del Zelda, que lo ves ahí. Y mola verlo, sobre todo, en una consola de Xbox, una consola de PlayStation, porque son juegos globales. Cosas de Zelda, del Mario, a lo mejor del Jefe Maestro, de Sonic, de cosas así que dices, joder, esto coño mola hecho, porque es historia del videojuego. La versión que sacaron después con la expansión y eso se llamaba Championship Turbo. Sí, algo así. Claro. Turbo. Como en Street Fighter. Es que mola por eso. Y vamos, es y un poco el propio juego tiene referencia buenísimo. De plan de sabemos que vas a volver porque te dicen personajes. Si vas a tener que volver, así que no te preocupes. Sí, claro, la mecánica del mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿sabes? Que también está de puta madre. Tiene cositas muy autorreferenciales dentro del mundo del mundo de los videojuegos. No tan marcado, por ejemplo, como The Messenger, sí. Que también los tiene, pero es más. The Messenger tiene demasiadas coñas. Tiene muchas coñas también, pero no son más veladas. Aquí van totalmente a saco. Sí. Así que, pues no sé, venga, ¿alguien más quiere decir algo antes de pasar a las votaciones? Yo no he jugado a ninguno de los dos, pero el Guacamele, ya había oído el nombre, así que voto Guacamele. Y me gusta el Guacamole. Vale, me gusta el Guacamole y la lucha libre, así yo, ya el Guacamele, o sea, totalmente. A mí fue un juegazo. ¿Cuál? Pues yo voy a votar al Resogun. Pues me lo habéis vendido como un bullet hell. Y sí, pues, claro, sí, es parecido a eso. A ver sí. Cómo enfadas ahora al público, el guapo. Ay, que te acerques más al micro. Sí, igual. Pues eso, que, pues eso. Ya que es un bullet hell, a saco. Menos recreativo. Es un shooter recreativo. Bueno, sí, un arcade. Sí, es muy de recreativa. Víctor, tú... Yo podría decir ahora Resogun para putear, pero bueno, sí. Yo he defendido Guacamelee y he dicho que tenía que pasar lo primero, así que voy a ser coherente y voy a decir Resogun. Aparte es que Resogun fue tu elección. Por eso fue mi elección. Eres el único que lo metió. Entonces, pues, muchísima coherencia. Para dirimir este... para dirimir este empate... De coherencia. Me toca hacerlo a mí, que está claro que voy a votar a Guacamele, entre otras cosas porque es al que juega. Claro. Así que Guacamele, que pasa a la siguiente ronda. Y cerramos el año 2013 y aquí también yo creo que va a haber debate, aunque yo creo que un juego es más juego que el otro. ¿Cómo que cerramos el 2013? Cerramos, sí, 2013 luego ya se cambia de año. Claro. Sí. Ah, pues vamos ligeros. De momento vamos la primera. Bien. Me gusta el formato, hemos dicho todos los juegos. Hay juegos que no han llegado ni siquiera... Ha habido juegos que no han pasado el corte. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Qué fuerte, qué fuerte. Pero los vamos a mencionar antes de cambiar de año. Bueno, pero que no compitan ahí, no sé. Bueno, tío, pero es que no pueden... Ten en cuenta que tiene que ser múltiplos de 4. Hay algunos que tienen a lo mejor alguna técnica secreta, como Puni se pone muy pesado. Bueno, pero ten en cuenta que luego... Ten en cuenta que tú luego a 2020 puedes meter alguno. Te recuerdo. Voy a meter todo lo que pueda, como a mí me gusta. Bueno, pues como digo, un juego es probablemente más juego que el otro, más completo, pero aquí hay mucho fan del otro. Entonces, bueno. El último enfrentamiento de este año es el Assassin's Creed Black Flag. Ah, qué jugado, qué bien. Sí. Por fin uno. Pues fíjate. Por fin puedo participar en el podcast sin inventarme lo que digo. Pues mira, pues vas a empezar a hablar tú porque se enfrenta a Deadpool. Tampoco quería participar tanto. ¿Ves? Esto también me pasaba mucho cuando jugábamos en los torneos de Bola de Dragón. Que a veces éramos pocos y cada uno cogíamos dos personajes. Yo era el pringal que siempre le tocaban los dos personajes luchar contra sí mismo. Y encima le dabas el mando a alguien para, en plan, bueno, lleva tú a este, yo a este que me mola más. Y el otro encima te daba una paliza, ¿sabes? Pues eso lo pues lo Assassin's Creed 3, perdón, 4 Black Flag. 3. Y Deadpool, la adaptación del conocido cómic de la Marvel, del mercenario Bocazas. Así que, mira, vamos a empezar por ti, entonces, Guaz. No, venga. Vamos a empezar por mí, no he dicho nada del juego. Ah, ¿no has dicho nada? Ah, bueno, perdón, pues venga, empieza. Solo he hablado, hablar. Solo, he hablado de solo te has lamentado. Sí, y he hablado de mi vida, que va mucho tiempo sin hacerlo. Bueno, pues venga, aprovecha. No se he puesto al día, chico. Eso es lo que me escuchas. Aprovecha tus dos diplomas de radio y cuéntanos. ¿Por cuál te decantas? Pues en ese caso yo ahí me tengo que declarar por el juego Deadpool. Porque aunque Black Flag es un juegazo, es un juego que lo que me gusta de ese juego es una parte de ese juego. Cada vez que tenía que avanzar en la historia del juego para desbloquear partes del barco, que lo hemos hecho muchas veces, que más molaba era llevar el barquito y tal, me era una pereza salir de mi barco a hacer otras cosas para poder desbloquear partes del barco y seguir avanzando en lo que a mí me interesaba, que realmente no es de lo que iba el juego. Mientras que en el de Deadpool... viví una historieta, digamos, de Deadpool, es igual de descarado, o sea, no es un engaña frikis, exactamente, por tipo censura tal o como por ser políticamente correcto. Está bien no es de gráficos, está bien de música, te lo pasas bien, es un arcade, pero sabes, es frenético, no paras, no es ni demasiado difícil ni demasiado fácil, o sea, a mí me parece, si es un juego para jugarlo a lo mejor una vez y ya está, y a lo mejor el Black Flag sí que tenga, no lo sé, bueno, lo jugamos ya tanto como o lo recuerdo, como que tenga más salidas futuras, pero para mí el Deadpool es mejor. Hombre, Deadpool a lo mejor era más rejugable, lo que pasa que Black Flag es mucho más denso, es mucho más largo para intentar sacar todo. Es más completista el Black Flag y el Deadpool es más una aventura que coges, la haces y bueno, dices lo mismo al año, a los dos años, y dices, bueno, pues me lo voy a jugar otra vez, que tengo 8 horas libres, vamos a hacer un juego bastante cortito. Tengo una tarde tonta aquí. Tengo una tarde tonta. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo darle bofetadas a la ¿Me hago una paja o me acabo el Deadpool? Venga, me hago una paja y luego juego al Deadpool. Vamos a ver. En un juego al Deadpool con una mano. En un juego en el que puedes despertar a Lobezno a base de darle bofetadas. Buenísimo. Todo está bien y hay que jugarlo y hay que rejugarlo de vez en cuando. La banda sonora también era la hostia. También es muy buena las canciones de pirateo del barco en el Black Flag. O sea. Que en ambos dos está bien hecho. Lo que pasa es que un juego lo que me gusta es una parte y en otro juego me gusta el juego entero. Entonces, que te guste una parte, pues creo que os equivocasteis de juego. O sea, y siguen jugando lo mismo. Viking, no sé cuánto. No, bueno. A ver, Assassin's Creed Black Flag, el problema que tenía es el que han tenido los prácticamente todos los... Y el Skull and Bones sin salir. Y ese sin salir. Que no, salió pero en el E3 al mismo tiempo que el Chef Tips. Sí. Estamos hasta los huevos de jugar al Chef Tips y el Skull and Bones no lo hemos olido. Pero que lo han hecho otra vez. Lo están haciendo otra vez. A ver, lo que hemos dicho muchas veces respecto a Black Flag es que la historia del personaje principal, la historia que tiene que ver con la piratería, con las aventuras en el Caribe, estaba muy bien. Pero todo lo que tiene que ver ya con lo que es la trama de los Assassin's Creed, la lucha entre los asesinos y los templarios, la parte también en el futuro, pues es la que era un poco más coñazo. Encima eso. Pero todo lo demás, si lo ves como un juego de piratas, Black Flag... Te da todo lo que tiene que tener un juego de piratas. ¿Te lo da todo, papi? Lo que pasa es que, claro, es decir, era todavía cuando les importaba, entre comillas, que la parte del futuro y la parte de los asesinos, la guerra entre asesinos y templarios, tuviera algo de importancia. Y muy unido, además, la historia luego a Rogue, a Assassin's Creed Rogue, que era el juego que salió en la anterior generación. Que luego hicieron remaster, ¿no? Lo que parece que sí, luego lo sí, hicieron. Para años después. Años después. Que cada uno como que te contaba. Como que complementaba la historia de la familia Conway y todo este rollo. Sí. Y hay que reconocer que Black Flag intentó una revolución que no le salió tan bien, sino que dio el sistema de los barcos, que fue lo que nos flipó verdaderamente. Pero revolución como tema de... Gustó por lo que habían hecho por los loles. No, o sea, no, vamos a hacerlo de no, los todo barcos. Lo contrario. Assassin's Creed 4 venía. En el 3 ya había barcos. Pero el 3 resultó, al final, te ofrecían casi un mundo abierto, rollo, veníamos también del Red Dead Redemption 2 y claro, decías, hostia, pues voy a recorrerme América también aquí cazando con... Y no, tenías viaje rápido entre ciudades. Y luego no era para tanto y el juego... Tenías los bosquecillos alrededor de las ciudades y luego las ciudades. Sin embargo, Black Flag ya te daba una infinidad de islas en la que, creo que lo ibas a decir antes, sufre el hecho de todas las cosas que hay que hacer en la isla. Sí, pero no tanto como, por ejemplo, en Odyssey. Odyssey es ya la fiesta. Pero la fiesta de interrogación. Es que, claro, a ver, el ir con tu barco, el escuchar a los marineros cantar, el decir, pues vamos a cazar ballenas, somos balleneros, lanzamos arpones. Es que rellenar un hueco, porque tampoco es que fuera que digas, hostia, qué juegazo de piratas, aunque solo fuera ese cacho, hicieron. Pero lo que hicieron estaba bien. Entonces tenías, claro, las canciones de los marineros, tenías lo de tunearte más o menos el barco, que fuera avanzando, el atacar, el gestionar una flota... Claro. Y te digo, la historia es buenísima. La historia que tiene ajeno ya a el fruto del Edén y lo que hay que buscar de los precursores y todo este rollo, la historia que hay de piratas, de intrigas, de traiciones entre ellos, de alianzas, de lealtades, es impresionante. Es decir, a mí de hecho ha sido uno de los pocos juegos de Assassin's Creed en los cuales el final del juego a mí me ha puesto los pelos de punta por cómo es ese final. Con la canción que suena al final, cantada por los propios piratas. El final me la chepa afuera. Ostras, el final es... El una final suele ser lo mejor. Es una preciosidad de final a todo esto. Y si hay que votar, yo voy a votar por Black Flag, eso está claro. Y es una pena que se tenga que caer aquí, Black Flag. Un juego que mientras lo estás jugando te da bajones porque tienes que seguir jugándolo y no hacer lo que a ti te dé la gana. Por eso Black Flag no merece ganar. O sea que tú votas por Deadpool. Hombre, siempre. Yo. Yo es que no he jugado a ninguno, pero si me tuviera que cantar por... Entre un juego que te da bajones y otro que te lo pasa siempre a tope. Y que le das de bofetadas a Lobez, ¿no? Por favor, no coaccione al... Está coaccionando al jurado. No coaccione al jurado, por favor. Creo que me confundes con los curas de los que te hablé antes, que te trataron en los 80, tío. Pues mira, me trataron, te lo digo en serio. Sin que sirva, pero los que te trataron, te trataron bien. Sin que sirva el presidente... Tenemos una llamada. ¡Pero llámalo del estudio! Llévate el micrófono, por favor, Guaz. Puede que sean alguno de los curas para decir qué está pasando. Pues, mira, ahora lo que podemos hacer es, como está como Guaz no puede votar, atendiendo en otro lado... No, va a pasar de Puri y no lo vas a ver. Pasa de Puni. Sí, me fío de, si que sirva de precedente, me fío de Puni y de Watt. Con su criterio de mierda. Para votar por Deadpool. Bueno, y entonces, pues, dos votos para Deadpool, Watt deduzco. Tres. Que, tres votos para Deadpool, con lo cual, los otros bueno, dos bueno, votos que irían. A Black Flag. A Black Flag, el mío. Pues. ¿Ibas a votar a Black Flag tú? Flaphand. Flaphand. Qué fuerte. Assassin's Creed, Flaphand. Creo que Black Flag. ¿Ibas a votar Flap Flap? Sí. Vaya, siempre. ¿Está grabado? Sí, totalmente. Esto igual sale para anteriores. No, porque eso... Porque sí, ibas a votar. A lo mejor si llegas el programa sí que lo hago. ¿Votáis bueno. Flap Flap? Bueno, pues Black Flag, Black Flag cae. Black cae aquí. Black ha caído un grande contra un juego inferior, como le pasó al Atleti. Y antes de cambiar de año, antes de irnos al año 2014, hay que decir que en este 2013 se han quedado fuera Forza 5 Brothers DMC, que imagino que es el Devil May Cry raro, aquel sí. Que hicieron. Killer Instinct, que volvió en Xbox en forma One. De chapa. Y gratis. Y gratis, además. Sí. Lego Marvel Superhéroes, uno de los mejores Lego y uno de los mejores juegos de superhéroes, mejor incluso que el de Deadpool. Es que es una pena que se haya quedado fuera. Totalmente. Max, The Curse of Brotherhood, que junto a Peggle son dos que metió Víctor. Ostras, yo Brothers también lo puse. Es muy bueno el, sí, no el postureo el, que te marcas. No. No, postureo. No. Yo reconocer que lo jugué en Play 4 en un, que lo dieron, creo que lo dieron con el Plus. Y. Probablemente. Y no sé, me pareció un plataforma muy divertido con este rollo de. También ir pillando habilidades con un poquito de backtracking de para atrás para ir desbloqueando cosas. No sé, una historia súper sencilla y me arruinó un par de tardes. Entonces, y Plick 2. A los curas también le arruinó un par de tardes. El Plick 2, es decir, es un saludo a los curas. Es ese tipo de juegos en los cuales es prácticamente una chorrada de puzzle de una pelotita bueno, que va cayendo. Es un indie que te presenta una historieta con tres hermanos que, bueno, está mal, oye. Me refiero al Plegue. El Plague 2, este, lo bueno que tiene, es decir, que es un juego que es súper sencillito, que te lo pones mientras algo se está descargando y cuando te quieres dar cuenta… En tú, por ejemplo. ¿Qué forma más guapa de decir, claro, cagar? Es un juego que estás descargando. No, mientras se está instalando Assassin's Creed Black Flag, que tardaría como 45 minutos en instalarse… Tú sí que te descargas el Flap Flap. Te dedicas a jugar a un juego más sencillito y cuando te quieres dar cuenta le has invertido 2 horas al juego y te has olvidado pues eso que te estabas instalando cualquier otro tipo de juego. Entonces, es un juego que yo he hecho muchísimas horas. Bueno, y también se ha quedado fuera el The Legend of Zelda A Link Between Two Worlds. ¡Qué juegazo, chaval! Para y se me olvidó ponerlo el Tiraway. Tiraway, otra mención especial, bonito del top. El Between este jugarlo por el amor de Dewey. Y nos vamos a 2014. Sonaba la música del Dragon Age Inquisition. ¿Está Dragon Age Inquisition en sí, la sí. lista? Sí, la vuelta del clásico de BioWare. Que BioWare no hace otra cosa. Que vuelve. ¿Qué clásicos? No, lo gracioso de BioWare es que vuelve a los orígenes y con uno lo hace bien y con el otro lo hace mal. Sí, pero bueno, Dragon Age Inquisition, que es muy buen juego, pero se enfrenta a Assassin's Creed Unity. ¡Coño, otro Assassin! ¡Otro Assassin! Seamos sinceros, creo que han entrado todos los Assassins. Aquí creo que gusta. Todos los Assassins. Sí, claro. Porque al menos han tenido 2 votos cada uno. Sí. Mínimo. Los tuyos, posiblemente los tuyos claro. Y los míos. Pero Assassin's Creed Unity tenía el problema que... Tuvo un grave problema. No, tuvo varios. Y Assassin's Creed y Unity. Salió, ese es el de la Revolución Francesa. Sí, ¡joder! Assassin's Creed Unity yo creo que deberías quitarlo de 2014 y ponerlo en 2017, que era cuando ya funcionaba bien. Sí, que fue cuando lo debí jugar yo, cuando lo compré por 15 o 20 euros. Que era cuando ya estaba todos los bugs solucionados. Parcheado. Claro. Entonces, lo quitamos de ahí y lo metemos al 100. Claro, y era un juego. Y acaba siendo GOTY de 2017, ¿qué os ha parecido? Assassin's Creed Unity era el que estaba ambientado efectivamente en la Revolución Francesa y era un Assassin's Creed muy disfrutable y muy divertido. Claro, cuando habías jugado ya él con todos los errores corregidos. Pero me imagino toda esa gente que se lo compró de salida y se enfrentó al horror y que tuvo que sufrir un juego incompleto. Aparte es el juego que inauguró el parche, el famoso parche de día 1, que tú dirás, bueno, lo meterán un parchecito, bueno, parche de día 1 de 700, de 600 megas, 500, 3 gigas, 40, toma ya, parche de día 1, 17 gigas de instalación, 17, 3 de parche. Entonces, ostras, jugar con el juego de salida era muy duro. Yo reconozco que lo puse en la lista porque es el que inició la tradición de Bugisoft con sus maravillosos parches del día 1. Claro, o sea, tú lo has metido por los loles. Por trolear. Sí. Vale, muy bien. Porque para mí es un referente de esta generación, lo que decía, justo lo que estaba, tal y como lo explicaba Víctor, por el parche de descarga del día 1, te sacamos el juego, toma, te vas a comer un parche. El juego son 40 gigas, el parche son 10. ¿Por qué? Porque no nos daba tiempo. Pero te lo estamos sacando todo a la vez, pero en vez de meterlo todo en el mismo paquete de salida, te lo hacemos con un parche. Entonces, vale, hijos de puta. Y Dragon Age Inquisition, pues después de la decepción un poco que supuso el Dragon Age 2, pues hombre, aquí pues volvemos un poco al origen, volvemos a un juego de rol muy, muy bueno. Llevando tu grupo con mapeados enormes. Sin ser un mundo abierto, pero... No, porque estaban muy cerradas las cosas que tienes que hacer. Sí, Tampoco era tanta libertad. No, pero la historia estaba bien, el tener que gestionar todo ese... el castillo de... para reformar esta Inquisición y hacer frente a los demonios. Es que te daba la posibilidad de gestionar prácticamente todo, desde el grupo hasta el castillo, hasta las patrullas que tenías que mandar y, es decir, prácticamente... Es decir, es... Pues eso, que esperamos con ganas el siguiente Dragon Age si va en la línea de este. Y aun teniendo el mismo mal que Assassin's Creed Unity de las secundarias, que puedes decir, es que... No, me suda las narices tanta secundaria. Este mal secundarias no tenía, tenía mal de recolección, sí. Si no recuerdo mal. Que el de, bueno, pues en esta zona hay 17 plantas especiales, hay 5 animales raros para cazar, y claro, están las marcas de los antiguos que tienes que buscar. ¡Hala! Empieza. Tenía algunos puzzles bastante interesantes, como unos en los que tenías que intentar hacer coincidir, o sea, mover como las partes del mapa para hacer coincidir una constelación. Había alguno que era bastante, bastante chungo también de hacer. Y también el sistema de combate que da la posibilidad de pausar. Sí. Mi compañero tira, prepara la flecha, el mago ya tiene el conjuro de protección preparado. Yo cargo, es decir, te va a dar esa posibilidad. La pausa táctica que ya tenía el primer Dragon Age y que heredaba un poco de... Y que eliminó el 2. El 2 no tenía pausa, entonces... Sí. El 2 era una especie como de hackas el slash sin querer serlo exactamente, porque al final era golpea. Pero 3, ese volver al rol de táctico, le daba mucha vida también al juego. No sé, por aquí, ¿qué opináis? Hola, no, en el escenario, ¿ve? No, bueno, la lista de torneos y mazo de juegos que se enfrentan entre sí son los que yo he jugado. Está bien, eso está bien. Que yo no he puesto ni siquiera los que me gustan, he puesto los que he jugado. Yo, pues es que hay un momento en el que los Assassin's Creed me molan en plan solo para visitar las ciudades y tal. Sí. No, bueno, la representación de países, sí, claro, es impresionante. Como... Por eso es la parte que yo aprovecho esos juegos y aprovecharé en un futuro diciendo, Luca, mira, vamos a ver Florencia y unas cosas, ¿sabes? Pero en el juego sin la fórmula, pues ya no. Pues tu voto, no. Leñe. Contra qué es que este que Dragon Age Inquisition y Assassin's Creed. Es que no he jugado, pues, qué más da, sí, pero otro lo está vendiendo aquí el Inquisition, yo que sé, porque nadie se lo espera, ¿no? Nobody expects. No, yo también voy a votar el Inquisition, porque el Assassin ese no es el que regalaron hasta en la sopa. Sí, como hemos dicho hace 1,90 costaba por ahí. 1,90 o te comprabas un machete y te venía un código del Assassin. Sí, yo creo que al final era te cómprate el FIFA y mira, y esto que no. Entonces, sobra. Pues como, o sea, al final lo importante es la determinación, pero a mí eso ya hace que no le vote. Bueno. Y si pues, encima inició que estemos descargando todo el puto día cosas por su culpa. Todo bueno, mal. Pero al final lo hacen todos. Que pille. Vale, pues entonces dos Dragon Age Inquisition por aquí. ¿What? Un Unity. Con patatas. Víctor. Yo, es decir, aunque me guste mucho Unity la saga, hay que reconocer que les salió como juego mejor, no por los loles, le salió mejor Inquisition. Que... Vale, pues se queda solo Waz, porque yo también voto a Dragon Age Inquisition. Así que pasa a la siguiente ronda, el juego de BioWare. Siguiente enfrentamiento de 2014, Alien Isolation contra Destiny. Guaz es el voto liberal. Sí. ¿Pero qué? Pero. Pero Destiny 1. El primer Destiny. Ostras, que Destiny 1. Tendrías que no he jugado a ninguno tampoco. También tenéis que venderlo. Hacer vuestras campañas. ¿Y quién eligió Isolation? Hombre, pues yo lo metí en la lista, por supuesto. Alien Isolation, pues una aventura, un survival en, pero más gente, ¿no? En primera persona. Sí, claro, lo debe meter más Alien gente. Isolation es el hijoputismo hecho survival. Sí, sí, sí. O sea, ese juego en el que... Mira, lo metió yo, que le encanta el terror. sí. Quiero decir, es que ni lo vería, porque he visto unas escenas y ya súper mal rollo. Pero como he escuchado tanto hablar de él y es lo de joder, pues si escuchas a tanta gente es porque será bueno y todos hablan bien de él. Si hay muchos camiones en la puerta, es que se come bien ahí. Claro. Eso es. En Alien Isolation, básicamente... Si ven luces, también se come bien ahí. Te la comen bien. ¡Pone! Por Dios. Básicamente es... Uy, qué armario más bonito. Me voy a esconder ahí 3 horas... De juego, de tiempo real, porque está el puto xenomorfo dando vueltas y encima sabe dónde estoy. Pero no solamente el puto xenomorfo, o los 3 aliens locos que. Digo, los 3 robots locos que he activado sin querer. Porque claro. El juego es básicamente sufre. Sí, aquí hay que recordarle a la gente para que no lo sepa. Este juego está ambientado en la época entre la primera película de Alien. Es que llevas a la y hija la de segunda. Llevas a la hija de Ripley. Efectivamente, mientras Ellen Ripley está. En la chepa. No, está, lo diré. En hibernación. Está en hibernación. Vagando por el espacio. Pues la hija está. Está buscando, la hija dice, ¡papá! Está buscando a su madre. Y acaba en la estación espacial Sebastopol. Y... En la cual, oh surprise, le pasa lo mismo que a la madre. Le pasa lo mismo que a la madre. El juego mola también. Vamos. Mucho porque, a ver, te puedes intentar quedar escondido en un armario. No, pero te acabas encontrando. Pero la gracia que tiene el juego es que ir avanzando por la nave, intentar escapar de la nave, activar los sistemas de escape, las defensas, despertar a droides locos que quieren matarte. Entonces, esto me ayudará, claro. Sí. ¡Mierda, mierda, mierda! Sí, creo que es así precisamente en la historia. No, y dices, muy bien, tengo un arma. ¿De qué me sirve esta pistola? Si contra el bicho este no lo voy a poder hacer nada, pero... Pero bueno, te sientes más seguro porque tienes una pistola de clavos. Hasta que no encuentras el lanzallamas y dices, vale, ahora sí podemos. Cuando encuentras el cuadro y dices, ajá. No, y esto que estás avanzando tranquilamente y de repente ves como... En el hueco de la ventilación ves como... Se mueve algo. Ves como la cola del xenomorfo está replegándose y sabes que se acaba de meter por ahí y tú... Sí. ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¿Salgo o no salgo? Y ese pip... Sí. Pip. Mira, pip. Lo he puesto yo, pero creo que va a pasar porque lo habéis jugado unos cuantos. Y además el hecho de que esté en primera persona, que... Para un juego de estas características, pues... Bebé, es lo mejor, es lo mejor. Hace que la inmersión sea brutal. Si estás mucho, un poco tocado del corazón, te pegas una viciada a esto y a lo mejor, pues mira, si... Bebe muchísimo de los Amnesia. Muchísimo de los Amnesia. Te hace la de Michael Jackson, sí. ¿Sabes? Que pegas un poco moreno, te juegas esto, ¡oh! Un par de cucus y blanco, literal. De hecho, Albino, no, te pasas de frenada. No, o sea, es tan fácil morir en este juego, es tan sencillo. Y de todo el progreso que has hecho, que te lo mande a la mierda el alien. Es tan fácil que el juego te mate en la vida real. Claro, claro, claro, claro. Pues eso, es un juego que está totalmente recomendado para personas como yo. Sí. Y luego tenemos Destiny, que era el juego que hizo Bungie. Y, el Halo que hizo Bungie cuando se fue a Microsoft. Y ya luego dijo, vamos a convertirlo en un modo de negocio para que la gente se arruine. Que también lo has puesto. Es decir, ha entrado en 2014... Pero fue en 2016 cuando verdaderamente lo petó y era cuando el juego estaba con lo que habían prometido, que abrió las puertas Me suena eso en unos cuantos juegos, ¿eh? Sí, que luego ha sido lo que es ahora mismo Destiny 2, que es 300 veces mejor que lo que Espero es. Espero que el nuevo Destiny se llama Destiny Child. No, creo que lo expliqué el otro día, ¿no? El programa anterior, que la idea es que no crear un Destiny 3. Quedarse con este Destiny 2 e ir ampliándolo, ir metiéndole cosas y hacerlo crecer. Pero claro. Pero van a tener que sacar un Destiny 3. Pero Destiny... es lo famoso de juego. Oye, esto es como el Rocket League. Sí, el Rocket League va a ser gratis y tal. Ok. En la Play 5 y en la siguiente va a haber Rocket League 2. Lo sabe Dios. Todo así. Pero bueno, Destiny es un... Era un intento de hacer un MMO, pero... Un shooter MMO, sí. Y lo consiguieron. Hay que reconocer que... Hay que decir que técnicamente lo consiguieron. Sin suscripción, no era WoW, pero técnicamente lo consiguieron. Es decir, fomentaron muchísimo el cooperativo. El amor libre. Muchísimo, muchísimo el cooperativo y la idea de que haz tu escuadra, haz tu grupo de guardianes y con él... vas a conseguir hacer. Claro, te dice lo de guardianes para que te emociones. Pero, soy guardián. Sí, sí. Yo guardo cosas, soy guardián. Y ya me he guardado esto. Y la gracia. Y, la, y el. Guardo, y el guardo mi virginidad, soy y el, guardián. Y el juego como, cooper- y el juego como cooperativo. El juego como, cooper- como cooperativo es sensacional. Es decir, y muchos de nuestros oyentes. Y muchos de nuestros oyentes saben lo que fue horas y horas jugando sí, eso es a este juego para hacer las raids, hacer las incursiones, hacer conseguir todos los objetos que estuvimos durante muchísimo tiempo jugando a Destiny. De hecho, lo de Iscariotes y todo este rollo no va precisamente por otro tipo de juegos, sino va precisamente sí. por esto, Destiny. Esto que el resto de oyentes no saben. No, ya, ya, por eso es una broma esta privada. Referencia interna que la es va a coger broma, amigo nuestro es una, guay. Pero... Sí, es una broma privada a Matricerías Usibide. Y es un juego que personalmente, con el paso del tiempo, dieron lo que prometieron. Prometían un MMO con cooperativo, con un sistema de PvP, que era lo que mucha gente le gustaba de Halo, el competitivo que tenía, un competitivo buenísimo y un muy buen competitivo. Y que va a pasar, por supuesto. Bueno, pues. Pues no sé si alguien más tiene algo más que decir sobre yo, ellos. Sí. Él ¿qué? Ha dicho que ese grupo de WhatsApp que solo conocemos nosotros empezó por el Destiny. Tengo que decir que es mentira. Que empezó no, por no, el... no, me refiero. Es lo de. La expresión Iscariotes. Iscariote. La expresión bueno, los Iscariotes. Lo que dice él textualmente, el grupo empezó por el The Division. Sí, sí, segura. No, no, pero digo. Me lo creó Baby. Y creó una imagen, bueno. Creo que de mitad de Division, mitad Destiny. Pero todo modo, de Division. No andemos mucho no, en andemos porque... en los chistes privados. Sí, porque a la mayoría de la gente que nos escucha. Si yo por discutir con Víctor. Bueno, no, no, no. Oye, yo iba a votar al Destiny. Porque me molaba más la idea, pero como ha mentido, ahora voy a votar al Alien. Vale, pues tú votas así, así de voluble. Es mi decisión. Como veis, este va a ser una elección. Que no juega ninguno de los dos. Así que voto al Alien. Totalmente basada en los sentimientos. Yo, obviamente, aunque puse el Alien ese año, yo voto al Destiny porque claro. Si tengo que jugar alguno de los dos. De hecho, al Destiny jugué a la demo. Y bueno, está mal. No es mi rollo, pero. Si hay que sufrir, se sufre jugando al Alien. Pues tenemos dos votos para Alien. Vuelves a ser el voto de, de calidad. No, es que otra vez Michael tiene que decidir. Me toca decidir a mí. Pues, joder, aquí dudo porque realmente, primero, yo he puesto los dos, están en mi lista. Y es que me lo pasé muy bien cuando jugué a Destiny. Pero lo pasé muy mal. ¿Jugando? Y ya sabemos que aquí nos gusta un show masocas. Sí. Así que voy a votar al Alien Isolation. Y, oh. Pero, a ver, así fuerzo que Víctor a lo mejor en un futuro quiera salvar a Destiny. Todo depende de si los grandes míos van cayendo. El Alien se ha comido al guardián del celibato. Qué bien, qué suerte, ¿eh? Así que bueno, pasa guay Alien todo, ¿eh? Isolation a la siguiente ronda. Suena el Bombay Twist de la banda sonora de Far Cry 4. Voy a alterar un poquito el orden, simplemente porque quería que sonase un poco el orden que tenemos nosotros en el guión, porque ahora mismo iría antes otro enfrentamiento, pero como quería que sonase este tema raco. Así que vamos a enfrentar al Far Cry 4. Llorar lejos 4. Con otro juegazo, que es el... Y totalmente distinto, además. El Mario Kart 8. Para Wii U. Hostia puta. Hostia aquí, ¿eh? ¡El cartocho! Hostia, ¡el cartocho! Buda. Claro, es que... Claro. No, es bueno. Que son dos juegazos. Sí, pero para mí no hay color, vaya. No, hombre, claro. Para mí tampoco. Pero vamos a empezar por Puni, que ha jugado a los dos. Vaya. Y además... Pasan casi todos los años. Sí. Oye, pero así por lo menos puedes opinar. Un rato. Y puedes votar con criterio. Hombre... Con el criterio de... O sea, no solo tengo dos diplomas de radio. A ver, sigo siendo el comisario del podcast. Por supuesto. O sea, yo digo lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pues venga, ¿cuál está bien y cuál está mal aquí? Víctor está mal. Vale, pero aparte de eso... Yo estoy bien. Pero entre Far Cry 4 y Mario Kart 8. Pues ahí tengo que defender el Mario Kart. Sí. Vale, sí, es mejor juego, porque el Far Cry acaba... O sea, el Far Cry mola mogollón, la historia te partes, te vicias mucho al principio... Pero es que entre los Far Cry no soy capaz de acabármelos al final porque llega un momento en el que estoy aburrido. Es como te entra la obsesión esa de que quieres hacerlo todo, coger todos los tipos de capturas, todas las movidas, subirlo todo. Y luego es tremendamente repetitivo al final la acción y el modelo. Mientras que el Mario Kart, pues es un juego para toda la vida, la verdad. Para toda la familia. Sí, es un juego para toda la vida. Eso es lo que está pensando Nintendo, porque el Mario Kart 9 no se ve en el horizonte, los hijos de puta. No, pero ¿por qué? Porque el 8 Deluxe que salió para Switch sigue vendiendo. Sigue, de hecho, no sé si es de los más vendidos. Sí, sí, sí, salieron los resultados hace poco, los resultados de ventas. Y bueno, también lo que está vendiendo Animal Crossing es increíble. Pero vamos, que el Kart 8 se sigue vendiendo como si fuese un juego nuevo. Como churro, niño. Como le pasa al Grand Theft Auto 5. Efectivamente. Así que eso es lo que hay. Así que por eso, Mario Kart 9, pues también son de esas cosas que dices, a ver cómo mejoran esto. Porque ya el Kart 8, ya con las mejoras que le hicieron en Switch, ya es un muy, muy buen juego. Y dices, ¿cómo mejoro yo el 9? O sea, pues, de cara al 9. Poniendo un par de circuitos más, y hay, sí, hay cosillas, joder. Se circuito Arco Iris 2 y estas cositas. Sí, hombre, podemos hacerlo de algo que no sea una hijoputez, vaya. Puede haber algo intermedio, ¿no? El del City Bike, fíjate tú con lo que es de sencillito y hay buenas rifadas, ¿eh? En las curvas ahí derrapando. Deduzco que tú votas también. Pero obviamente, pero vamos. El Far Cry y... Yo Mario Kart también. Toma por saco. Hola, siguiente. ¿Alguien más quiere decir algo sobre Far Cry 4? ¿Que te lo puedes pasar en 3 minutos? Sí. No. Ah, lo de ese es el de que si te da la vuelta y haces el Michael Jackson. No, es un juego en el que te dice el malo al principio. Tú, porque tú quieres tirar las cenizas de tu madre, porque vas al pueblo de tu madre, al país de tu madre. Porque tu madre fuma mucho. Y te dice el malo. Espera un momento, te invita a cenar y dice, espera un momento. Entonces, el malo se va, empiezas a oír unos gritos y unos gritos en tibetano. En malasio. Y golpes muy fuerte y como que es, crujen huesos. Y entonces tú puedes decir, uy, qué mal rollo, me voy a ver qué está pasando. Y entonces empieza la aventura. O puedes decir, espero. A ver si se calla, que me está poniendo nervioso. Te quedas tamborileando los dedos sobre la mesa y de repente te dice el tío, venga, te acompaño al mirador. Vas al mirador, abres la una, tiras las tiras de tu madre y dices, bueno, o te vas o te metemos en la sala donde has oído antes los ruidos. Y dices tú, bueno, pues buenas tardes. Muy buenas tardes, tengo usted, amable señor. Mi avión sale en media hora. Hasta luego. Claro, y hasta. Título de crédito. Lo normal, eso sería lo normal, vaya. Far Cry 4 peca de ser los Assassin's Creed en primera persona, que es lo malo que tienen los Ubisoft. Que la ambientación que tiene siempre es buenísima en todos los Far Cry, eso hay que reconocerlo, excepto en Primal, que les quedó un poquito. Me imagino a los de Ubisoft. Me tengo que ir a las Maldivas para una movida, jefe. Sí. Y voy a documentarme un par de cosas. Me llevo a estas dos secretarias. De hecho, en el Far Cry 5 también juegan con lo mismo. Y qué curioso que la extrema derecha no se haya quejado de Far Cry 5 cuando le mete a ellos palos. Ay, a dolor, ¿eh? Pero... Ya se ha quejado porque ahí puedes hacer realidad tus sueños. Las protagonistas no son mujeres, entonces no pasa nada. No, las protagonistas son las malas en el Far Cry 5.2, que es esta expansión que hicieron como en el futuro alternativo de Far Cry 5. Las malas son mujeres. Vaya, así que... vaya. Entonces, ya, por esas cosas no. Por ese tipo de cosas, ¿no? Pero si digo que son mujeres y negras. Buf, entonces ya. Ya. Y ya solo falta lesbianas. No, son hermanas, ya son gemelas. Buscando ahí en la mente de algunas de estas personas, claro. El que sean hermanas. Hombre, tampoco... tiene que haber hentai. Llegaron hasta ese límite. Han visto muchas películas donde no existe ese tipo de problema. Yo, es decir, Far Cry tiene la Far Cry, pero he de reconocer que cuando lo jugué, porque yo tuve el cartucho en Wii. De hecho, creo que nos compramos la edición con el cartucho, sí, tú y yo los dos. La Wii U. Fue posiblemente el juego de Wii U que más jugué y es tremendamente, hay que reconocer que es tremendamente divertido y tremendamente adictivo, sobre todo cuando llevas a motos. Y vas con las a motos, más que con los cars. Yo con las a motos lo he disfrutado un montón. Así que voy a votar por... Pues Kart 8 le mete un viaje y pasa por encima quemando rueda. A Kiryat. A Kiryat y Far Cry 4. En Ubisoft, uff, qué malo. Primero lo de las acusaciones de acoso sexual y era esto, madre mía. Ha caído Unity, ha caído Black Flag, Ubisoft está... Pues fíjate, aquí tiene otra oportunidad de resarcirse porque Ubisoft tiene a Valiant Hearts. Claro, qué bonito. Se enfrenta al Capitán Toad Treasure Tracker. Hostia puta. Uf, qué duro, yo. Qué bajón. Es decir, esto sí que es contraste puro y duro. Es la guerra, es muy puta. Y a sufrir. Y qué divertido el Capitán Toad, claro, con sus luces y sus colores. El Capitán Toad que te mordía todos los carrillos, cabrón. Yo aquí lo tengo muy claro. O sea, Capitán Toad. A sufrir, tú a sufrir. Es un juego muy bonito, muy bonito. Es un puzzle, es un juego de puzzles muy ingenioso que nacen de unos minijuegos del Mario 3 del World y organizan un juego independiente tremendamente divertido, muy muy cuco, ideal para jugarlo en Wii U, ahora en Switch que ha salido. Y es un juego que está muy muy bien. Pero Valiant Hearts es una historia que te llega realmente al corazón, te llega a la patatica. Entonces, obviamente las sensaciones que te hacen sentir uno y otro juego son totalmente distintas. Es muy injusto tenerlos que enfrentar. Pero en mi caso, si me tengo que quedar con uno, el que más me dejó un poquito hecho polvo, más me hizo pensar y más me dejó pozo, es Valiant Hearts. Mientras que Capitán Toad, pues, es un juego para echar partiditas, decir, ay, qué bien, y ya está. Pero Valiant Hearts te deja pensando en ese algo más. No sé. Yo, que he jugado a los dos y los he puesto a los dos, diré que Valiant Hearts me flipa porque es verdad que, joder, hacen un juego que no, hasta ese momento, se han tocado la guerra y las cosas de muchas formas, pero de esa forma, con ese estilo artístico, con esa, joder, lo de las fases del taxi, es increíble. O sea, lo del que te bombardean y vas al ritmo de la música, lo hacen musical, escoge muchas cosas de los Rayman que hacen bien y las meten en esta historia. Pero claro, al final acaba siendo como una aventura gráfica un poco más movida, más con cosillas ahí esparcidas por arriba, ¿sabes? De estas chispas de colores, de chocolate, y está muy bien y está guay. O sea, todo el fondo está muy bien. Me flipa el juego, vaya, cuando salió no sé si me lo pillé o regalado con el Plus, me lo jugué, me encantó, pero me quedo con el voto al Kinopio, al Capitán Toad, porque como artista gráfico yo, por ejemplo, lo que hacen con un cubo, que te hacen un nivel, y y es que es todo muy bonito. Es que fíjate que Valiant Hearts, el estilo visual, mola, pero el puto Capitán Toad es súper bonito, súper compacto, súper, ¿sabes? No sé, me gustaría tener el niveles en 3D en la vida real en mi salón de decoración. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un Capitán Toad Maker. Un Capitán Toad Maker no. No, sino el Lego Capitán Toad. En el sentido de poder tenerlas tenerlo en la vitrina. En formato físico. Sí, claro. Sí. Pero que esté, no que lo construya yo ni hostias. Sino figuras ultra de lujo. Estoy hablando en plan de porque es súper bonito girarlo y coger los tres. Y es que luego es eso. Tienes que darle mucha vuelta que los principios jijijaja, los del principio de, ah, mira, muevo esta. Pero hay algunos ya que cuando llegas ahí a la mitad para arriba ya dices, yo no recuerdo si simplemente tenías que girarlo y tal, pero todo tenía un sentido. Sí, claro. O era como en algunos juegos como el Monument Valley, que juega mucho con la perspectiva, Juega con la perspectiva, pero no tan a saco como Monument Valley. No. Es la principal mecánica. Esto forma parte de todas las mecánicas. Pero tienes que también girar y esas cosas. Y la mecánica que molaba, además, del Capitán Toad, del de Wii U, no el de Switch, era la parte táctil, la de tú ves la pantalla, que hay una cosa que puedes tocar en tu pantalla del mando, ¿sabes? Esa mecánica, yo es que solo le había sentido en Wii U. Quiero decir, ahora ha salido en Switch y sí, en portátil lo puedes hacer tú con el dedo porque es táctil y con un Joy-Con haciendo así podrás tirar de ellas con una mano virtual. Pero ya es una adaptación de algo que era de esa consola. Sí, era claro, era una cosa súper, súper exclusiva de eso y lo supieron aprovechar, como siempre pasa con estas cosas, que solo lo aprovecha en realidad la propietaria de dicho sistema. Sí. Todo bien. ¿Sabes? Hay alguien que se arriesga, pero bueno, salen las cosas pues o bien y no tienen repercusión o regular. Y eso es mi voto. Pues fíjate, aquí es donde no sabía yo. Bueno, me podía imaginar que en estos dos juegos podía haber bastante más debate porque son dos muy, muy buenos juegos y se salen los dos poco de la norma. Es que uno juega al baloncesto y otro juega a béisbol, tío, que son dos cosas completamente diferentes. Uno juega al baloncesto y otro al básquet. Como dirías, Sergio Ramos. ¿Sabes a lo que me refiero? Uno va a... Queremos que veas lo que fue la Primera Guerra Mundial. Hay una aventurilla, pero lo que importa también es toda la subtrama, que te leas los textos, que vayas enterándote de la historia, que te impliques con los personajes. Todas las cosas para tener toda la perspectiva. Está muy guay, ¿eh? Y Captain Toad es un juego de puzzles muy bien hecho, muy bien estructurado. Muy Nintendo, ¿sabes? Y claro, es que es eso. Son dos juegos totalmente antagónicos. Bueno, pase el que pase, los dos lo tienen merecido. En cualquier caso, yo ya he dicho que iba con Valiant Hearts. Yo ya he dicho Captain Toad. Puni, A mí me gusta más. No juego a ninguno, pero me gusta más el Valiant Hearts. Que también muy, también muy francés, muy, muy francés, sí. ¿Eh? A mí me pasa lo mismo que a Puni, pero voy a votar el al. ¡Oh! Me va a tocar, pues me va al tocar micro, Waz. Al micro. Micro. Oh, me va a tocar decidir a mí esta sí, vez. Sí, esta vez rompes tú el desempate. Rompo yo el desempate. Y, pues yo voy a quedar en blanco porque. Porque no, quiero no. Que me tiren los micros a la cabeza. No. No, hay que decantar. Voy a decir, aquí nada de esquiroles. Voy a decir, aunque. La historia que te cuenta Valiant Heart es muy importante que sea conocida. ¡Vamos, Víctor! Va a pasar Captain Toad. Porque bueno. Me parece. Es decir, yo le tengo un gusto particular a todo lo que significa un juego de puzzles. Al postureo. Es algo que me encanta en los juegos de puzzles. Y este, yo creo que como juego de puzzles bonito, divertido y más, nacido de una mecánica absolutamente eso random que estaba de tapadillo en un juego anterior. Merece la pena entrar Captain Toad. Pues vaya día para Ubisoft, pasa Captain Toad. Y aparte por eso, porque hay que putear Ubisoft. Ay, mía, tú ni hola, ¿tú ahí ves Digimon? No sé por qué tienen que putearme a mí. Porque tocan mujeres sin que ellas quieran. No, pero yo no sabía nada, yo porque no tenía conocimiento. Porque es francés y ya está. Y porque yo no tenía conocimiento, yo me he enterado hace dos días que se hacían esas cosas que obligaban a ver porno en Ubisoft. Y no me invitaban, seguramente. No, yo por accidente. Yo ya he despedido a gente. No tengo nada. No, yo soy bueno. Yo bueno. Yo soy... Escucha, se te está metiendo el personaje de Star Wars ahora mismo. No, porque el personaje que hago en Star Wars es tan good. Y tan good es buena gente. Esa es otra broma interna. Pero bueno. Hoy está siendo muy meta el problema. Muy meta. Bueno, pero nada. Se explica rápido. Hola, soy el máster de las partidas de rol que jugamos y pongo voces a mis PNJs. Como cualquier máster de bien. Pues eso. Vale, juegos que se quedaron fuera este año 2014. Pues Wolfenstein The New Order, también otro juegazo tremendamente divertido. Matar nazis. Matar nazis es bien. Hombre, siempre bien. Siempre bien matar nazis. Matando nazis en una silla de ruedas, eso siempre es bueno. Es buenísimo. Bayonetta 2, juegazo divertidísimo de la bruja de Platinum. Child of Light, el otro... ¿Otro el, juego iba a decir el otro indie, pero claro, no son indies. Sí, no, claro, Ubisoft, pero... Es que son juegos indies, pero con presupuesto de claro. Con billets. Ver, gracia... No te gastes mucho cuando te decía tu madre, venga, cómprate lo que quieras, pero no te gastes mucho. Y en plan de, bueno, no me voy a comprar un videojuego de 60 pavos, pero uno de 30 sí. ¿Sabes? Pues esto es un poco La gracia que tiene tanto Valiant Heart como Chill of Light es que era en plan de, venga, mientras estamos con el agobio de los crunch que nos están metiendo para sacar los Black Flag... Tengo que hacer un videojuego para desestresarme. Vamos a hacer un videojuego para nosotros que sirva tal y al final lo convierten en un juego que sale para todo, que sale... Coño, aquí hay material para que los frikis pasen por caja. Y Child of Light es posiblemente el de los mejores Final Fantasy por turnos que ha habido en los últimos años, ¿eh? Los turnos molaba ese juego, la mecánica de que si le metías un buen meneo, ¿sí? Le hacías que el turno retrocediese, ese plan de ¿sí? Toma con la derecha y se queda así como diciendo, ¡ay, va, pero qué me he llevado! Y lo bueno, te da la oportunidad de decir, pues toma, con la izquierda. ¿Sabes? Y lo bueno que tenía es que una cosa que tenía es que eran los rivales, si veían que, vale, le acaban de pegar un meco a mi colega que le acaba de dejar tiritando, me piro. Gracias, pero tengo el gas abierto. Te decían los bichos, ¿sabes contar? Y te decía, sí, decías, pues no cuentes conmigo. Y te hacían el truco. Los bichos te hacían el truco de ¿qué es eso de ahí atrás? Y salió. Más juegos que se han quedado fuera. God Simulator, este sandbox manejando una cabra. Absurdísimo y divertidísimo. Sí, totalmente. Infamous Second Son. Qué bueno, ese me gustó mucho. Me saqué el platino. Estuve en la presentación. Sí. Lords of Fallen, que es el que ha metido. Lords of Fallen, que es... También lo ha metido Víctor. El Dark Souls. El hacendado Dark Souls. El Dark Souls hecho por la gente de que ahora han hecho The Surge, los dos de Surge. De esta gente de Deck 13, que intentaron copiar Dark Souls 2 con un aspecto como muy amerimanga, porque los personajes no son tan estilizados como en Dark Souls, sino que son auténticos mamotretos dibujados por Boris Vallejo, en plan de tipos enormes con armaduras y con los ojos rojos, que significa que son malos. Dios mío. Era de vikingos, ¿no? No, era una especie como de pasado en el que había que unos antiguos dioses medieval. Vale. Medieval de estos oscuros. Medieval oscuro. Y era un juego tremendamente... Liberal medieval. Y era tremendamente complicado y muy, muy Dark Souls con su barra de energía, su barra de vida y con unos combates. Y la verdad es que tenía unos jefes finales bastante originales. Muy guapa, la verdad. Muy guapa, por cierto. Bueno, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution... Espera, seguro que has dicho todo, no hay más palabras. No. A mí me sabía poco, sí, más allá poco. He dicho todo. Y el Outlast, que es otro de esos juegos de que yo os iba a jugar. ¿No jugarías al Outlast? Estos típicos juegos que dices, no voy bien al baño, y te sientas, y solo con instalártelo, ¿sabes? Haciendo la pantalla, ves unos ojos verdes y dices, pues a lo mejor ya sí se me ha quitado el tapón. Me encanta que hayas colado Insolation cuando Outlast Es la misma mecánica de Isolation, sí, pero... solo que con locos. Claro, hostia, es que, es que, escucha, un alien no existe, pero los locos sí. Los locos de los manicomios. Pero, claro. Estás ahí indefenso, yo... O sea, con claro, con una puta... Se meó del miedo, ¿sabes? De llegar a mi casa lo típico de madrugada con los colegas de fiesta, aún no querer irte a dormir y claro, tras la emoción de que te, como perro estás toda la noche solo. Sí. Y la llegada de que nos pusimos a jugar a ese, de un grito que pegaron de un susto, dije, guau, el banco, que es mi perro, sí. Digo, se mea. Y miré para abajo y se estaba meando de verdad, del miedo. Estaba todo acojonado. Y, oh. Vamos a ver, Puni, hay que reconocer que es que tu, es piso, tu bloque es muy para jugar un Isolation, sí. En real. Tu bloque, ¿eh? Ya bloque, es de, sí. Tu bloque es de un muy otro. ¿Tu bloque de tus vecinos? ¿Cómo son tus vecinos? Cuéntalo. Bien, esa puerta nos que dejan tiene salir de 8 a 10 y de... esa puerta y los que... fines de semana podemos dormir en nuestras casas. A mí me encanta la puerta en esa... mi bloque. La puerta esa que tiene tu vecino que parece que se ha traído la puerta del pueblo, que es como super... una puerta... No, pero esas, las, esas pone puertas las pone la comunidad. Ah, las pone la comunidad también. Sí, sí, si no tienes puerta. Es para... Esas son puertas, claro, de ocupación. Bienvenido al mundo real, Víctor. Oh, para los pisos vacíos. La vida. Hay que explicártelo todo, Víctor. Sí, señor. Hay que explicártelo todo. Un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? La casa de mi hermano podcast. Estamos a tope con la investigación histórica. El batisterio romano y el imperio romano. Este juego. Ya directamente, pasa este juego. Venga, siguiente. No, yo siguiente estoy año. Estoy totalmente a favor, ¿eh? Estoy totalmente, hombre, a favor. Es que si yo, no te llama ahora. No. Pues te voy a pegar un palizón de argumentos que te vas a cagar. Venga, no, pues, no. Oye, venga, a ver, espera. Va a pasar. No sé quién es el otro, ¿eh? Ojo, cuidado. Digo, ¿pero importa o...? Digo, va a pasar. Como va a pasar, no hables de nada para la siguiente ronda y digamos que Mortal Kombat 10 merecía pasar. Claro, efectivamente. Mortal Kombat 10, año 2015, Mortal Kombat 10. Abrimos este año con este enfrentamiento. Se las ve con Rocket League. Rocket League, claro. Hoy, ahora, este verano cumple su quinto aniversario. Se convierte en juego free to play. Pero se enfrenta a uno de los decanos de los juegos de lucha. Escucha, un decano con su juego 10. ¡Qué bueno! Fuacha. Oh. Yo sé, sí, de lo que alguien quiere, venga. Lo que queráis, pero no. Pero, a pero... ver, yo. Argumentos de yo. Rocket League, Víctor, argumentos. Mortal Kombat. Pues sangre, a ver, yo lo tengo, sangre, lo tengo con claro. Columnas vertebrales, un modo historia espectacular que luego así fue copiado por la gente de Injustice, que se puede ver una, que se puede ver como una película todo el juego, todo el modo historia que tiene Mortal Kombat 10. ¿Copiado o mejorado? Copiado, por es la misma compañía, así que hicieron así con las manitas y dijeron, lo cogemos igual. Pues entonces no se copiaron. Un sistema de lucha que, basado en tres habilidades que luego podías despertar al final. El sistema de fatalities, es decir, sangre por un tubo. ¡Mortal Kombat! ¡Tú! ¡Ya está! Si es que Mortal Kombat no tiene más. Sangre por botones, puñetazos y pues escotes. Eso. Hostias radiografiadas. Sí, señor. Es que era lo mejor ver cómo le partías la columna y le partía. Y te decían, mira, una columna se parte así. Venía un señor y se la partía. No, es que hablaron con médicos de verdad y estuvieron viendo accidentes. Es decir, estuvieron viendo gente. Qué agradable la parte de documentación. En serio, la documentación para este, para Mortal Kombat. Es decir, Ed Boon en plan dijo: quiero que esto sea así. Y así lo hicieron. Y... Escúchame una cosa, Víctor. Escúchame. Dime. Después de este Mortal Kombat, ¿ha habido otro Mortal Kombat? Sí. Sí, claro, que ha sido muy bueno también. ¿Sabes que Rocket League sigue jugando a día de hoy? Que sí, y sí. Mueve un dineral y juega una millonada de gente. Y World of Warcraft también se sigue jugando y mueve un montón de gente. Y fíjate lo que es la vida que ha dicho Michael, ¿sabes? Que se va a convertir en juego gratis porque tú no sabes la de pasta que habrá ganado entre tratos, ofertas en las que ha estado. A ver, vamos a ver, ¿qué te he dicho? No lo defiendas. Porque va a pasar, porque sé perfectamente que va a pasar por encima de Mortal Kombat. Pero Mortal Kombat, como una saga mítica y decana, y que cumplía en su décimo título numerado, merecía... Yo creo que Víctor tiene razón. Mortal Kombat merecía una defensa. Está claro. Yo voy a votar a Rocket League. Sí, creo que voy a ser el único que va a votar a Mortal Kombat. Sí, vas a ser el único. Y aparte, siendo no he jugado, fan, siendo muy fan de Mortal Kombat. No he jugado a Rocket League. Y siendo League, muy bueno que... ese Mortal Kombat porque incluía además un modo de historia que era como en plan sí, de sí. ¡Uh, a ver, qué guay! Mortal... Sí, lo analizamos aquí en el programa hace ya algunas temporadas. Sí. Pero, coño, entre los dos, me quedo con Rocket League simplemente por la innovación que porque supone. Porque es un fenómeno. Ya está. O sea, luego, ¡fenómeno, artista! Podemos tratar de defenderlo mucho más cuando tenga que enfrentarse al siguiente juego. Mortal Kombat fue un fenómeno con el 1, con el 2, y ahora ya es... otro juego de lucha que estamos esperando su siguiente entrega. Rocket League es un juego que cuando llegó sorprendió a todo el mundo. Guaz ya ha dicho también que él votaba a Rocket League. Sí. Sí, me encanta el Mortal Kombat, pero vamos. El voto va para el Rocket. Puni, Rocket League. Rocket League también. Bueno, pues este ha sido rápido. Rocket League vence a me Mortal Kombat. A y, pero le ha hecho un Fatality. Y el sí, nunca mejor dicho. Y el siguiente puede que también sea rápido, ¿eh? El siguiente también va a ser rápido. Pues el siguiente no. Podría ser rápido, pero aquí es que son dos juegos muy diferentes, pero son también dos juegos muy, muy buenos. Y es que Splatoon, que salió en aquel momento, en aquel 2015, para Wii U, dando los primeros pasos de Nintendo en los eSports y tal, se enfrenta al The Witcher 3 Bloodhand. Entonces, claro, pues aquí son también pues son dos juegos muy buenos, dos juegos muy distintos y aquí pues también espera, y yo creo además que cuando hicimos la lista creo que los cinco lo metimos o cuatro de los cinco así que claro, pero una cosa es que ya ahora toca defenderlo, ahora toca defenderlo, además todo, ambos juegos que no son para todo el mundo. Claro efectivamente, y son el día de la noche, vaya, sí. Y casi no totalmente, o sea, Splatoon, pues lo hemos dicho, es un juego que bueno, sí tienes un pequeño modo de historia, pero es un juego que está centrado totalmente en el online, es la idea de, es Nintendo intentando hacer Nintendo haciendo un shooter para que los niños jueguen, claro, antes de que llegase Fortnite. ¿Cómo hacemos el modo shooter de Fortnite? ¿Cómo hacemos un shooter sin que sea un shooter? Claro, se lo plantearon en Nintendo y se les ocurrió esta idea de pintar el suelo y el estilo gráfico que tiene. Tío, ya va siendo hora de que se metiesen en Nintendo algo así, porque es en plan de... Sí, en los Mario le dais una vueltita, los gráficos bien, el Zelda también, los gráficos bien, le dais una vueltita. Pero queremos algo nuevo también. Y Splatoon llegó en Wii U y llegó para ser una cosa nueva que hostia, que es que se ha quedado, ¿sabes? Splatoon, al final Nintendo ha dicho, esto vale. Y esto por ejemplo, es al shooter que al principio jugaba Luca, que le dejaba jugar, porque era muy friendly, lo de pintar, lo de joder, te echas una risa, juegas, hay muchos modos, está muy bien. Problemas, Nintendo y el online, y Wii U, ¿sabes? Joder. Sí. Si Splatoon no vendió más, es porque Wii U no vendió. Claro, más. Porque no vendió más. O sea, era un juego de eso de decir, pues ya que tengo la Wii U, tengo este juego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como el Super Mario. Es que es esto otra cosa igual. Yo no me explico cómo no sacan el Super Mario 3D World en la puta Switch de hace tres años. No te preocupes. ¿Sabes? Está bien tarde. Sí, pero como Nintendo te va soltando de repente. Ya, te va soltando anuncios así. No, por poquito eso. A poquito. Hombre, se ya el 4 World, ¿no? Pero claro, es que Switch World. Enfrente está el de Witcher 3, que yo también lo tengo, ha vendido más grande. A mí no es el que más me gusta de los dos, vaya, que vaya por delante. Yo votaría Splatoon. Pero claro, es un juego que se ha llevado premios, ha generado dinero a cholón. Ha generado tanto dinero que se han permitido... Regalarlo durante la cuarentena. Ya no es regalarlo durante la cuarentena y todo eso, sino que ha hecho que CD Projekt Red tenga... tantísimo dinero para poder hacer el Cyberpunk como le salga de los huevos. Que eso, el Cyberpunk es un dineral. Y aparte, estamos hablando de un juego hecho por unos polacos. Claro, ¿En qué momento en Polonia pensaban que iban a tener una industria de videojuegos mundial que haya revolucionado totalmente Cyberpunk la industria? Cyberpunk creo que lo anunciaron en 2011 o algo así. Y el hecho de que The Witcher dijeron, 3, hemos comprado la licencia. Claro, sí. Pero que The Witcher 3 venda tanto, claro, es lo que les permite decir, pues otro año más. 9 años. Claro, otro año más. Es que no podemos permitir el lujo de hacerlo a nuestro puto gusto. Claro. ¿Cuánto vamos a tardar en hacer el juego? 9 años. ¿Tenemos dinero para afrontar 9 años de nóminas y para adelante? Para adelante, para adelante. Y aparte no nos invadan. Y no. Claro. Y The Witcher, le falta salir en móviles y en tostadoras, porque también es otro juego que quiere tomar algo, señor Adolf, Polonia. No, pero además no es solo el juego, las expansiones que sacaron. Que son casi como juegos independientes. Es que son como la primera quizás no tanto. Son dos mini aventuras que te podrían dar para un juego. No, Blood and Wine, segunda. Sí. Que te da una región nueva entero. Y es el juego que pone un poco las novelas de Sapkowski un poco en el mapa, más allá de la gente que ya es aficionada a los frikis. A la fantasía. Y es gracias a... Le saca una sonrisa a esa cara de señor que no, tiene no, Lampovkin. No ha sonreído en su puta vida, creo yo, ¿eh? Y no, es polaco, los polacos no sonríen. Ya. Y es el juego que hace que Netflix quiera hacer una serie de televisión. Y de hecho, es el juego en el cual el propio Sarkovsky muchas veces ha quejado diciendo, oigan... Es que esto ha generado muchísimo dinero y yo solo he visto 5.000 euros porque soy gilipollas. Claro, les vendí la licencia por 4 duros. Claro. Y no solo eso, sino que el hecho de que para ya mucha gente... ¿Qué hacer con ella? Para mucha, y la han hecho mejor que yo. Mucha gente ya que haya llegado a las novelas después de jugar a los juegos. Es decir, lo que tiene ya en mente es esa imagen de Geralt de los juegos, la famosa imagen de Triss, que todo el mundo piensa que es la Triss de los videojuegos. Tristras. Cuando en los libros no es tan... No, es que de hecho muchas de las quejas de la gente cuando ve la serie... Sí. Es que no se parece a la actriz. No se parece a la del juego. Ya, es que ni siquiera la del juego se parece claro, al libro. Es que, esto está basado en otra cosa. El libro es cementazo, ojo, cuidado. Yo me... Uf, es masticable. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Y tienes que masticar el bocado varias veces. Me comí unos bizcochos de Special K que eran un poco como leer lo de Sarkovsky. De Muesli, ¿no? Sí. Tienes que pegarle un bocado y a la vez que le pegas el bocado, un buchillo de agua. Bueno, porque eso hay que hidratarlo. La espada del destino, que es el primer libro, que es como historietas cortitas, entra muy fácil. Ese entra fácil. Sin escupir nada. Sin escupir, ese entra. Ese tengo que... Bueno, pues The Witcher 3, que además yo creo que... No sé si será el mejor juego de la generación, pero desde luego yo creo que es el mejor juego de rol de la generación, sin lugar a dudas. Al menos de rol occidental. Luego ya, si hablamos ya de rol japonés, pues ahí ya hay muchas rarezas. Pero bueno, Puni, ¿tú con cuál te quedas? Yo, aunque Splatoon viene para quedarse, pero en eso es especialista Nintendo, hacer juegos que luego crean sagas, The Witcher es mejor juego. Yo ya lo he dicho, Splatoon. ¿Tú te quedas con Splatoon? Yo me voy a quedar con Splatoon también. Pero me está descolocando, o sea, es que me tiene loco, Juan. Los de Witcher desde el 1 me dan dolor de cabeza. No, o sea, puedo jugarlos, me dan puto dolor de cabeza. Va a ser una expansión para The Witcher que se llama Wrath the Trollkin. Yo no sé por qué coño pasa, pero no he podido jugar a ninguno más de media hora. Bueno, Víctor, vas a tener que decidirlo tú porque yo voy a elegir The Witcher. Pues entonces está claro, The Witcher. Yo ya lo sé. The Wicker, el brujero. El brujero, ya llegó. Ha llegado a su barrio el brujero, señora. Como no tengo dos cursos de radio, no sabes lo que pasa. Está abierto, me se ha olvidado. Pero me emociona por la canción porque me encanta la música. Otros como yo que va anunciando también los. Es que cuando el juego, o sea, la canción la tienes reconocida y dices, hostia, Yo que estaba ahí calladito porque iba a comentar algo de lo que estábamos diciendo del Cyberpunk, que el primer tráiler gordo, el primer teaser, que fue el de Bullets, solo tiene 7 añitos, 2013. Os recuerdo que en 2018, a finales, de repente, la cuenta de Twitter de CD Projekt puso un símbolo de interrogación o un warning. Sí. Y la gente, y de repente, como era su segundo tweet en 3 años, y la gente se volvió loquísima, que lo hizo trending topic mundial, es decir, un montón de retweets, ese bip bip. Queremos ya Cyberpunk, por favor. Bueno, pues vamos a Assassin's Creed por año, y le toca el turno al de 2015, que fue el Assassin's Creed Syndicate, este juego ambientado en el Londres victoriano. En Comisiones Obreras. Estabas ahí, Unai Sordo, enfrentándose a los templarios y tal. Pero es que, claro, este Assassin's Creed Syndicate se enfrenta a dos cosas. Primero, se enfrenta a la sombra alargada del mal rollo generado en todos los fans por culpa del Assassin's Creed Unity. Y se enfrenta al Elite Dangerous, este simulador de naves espaciales, este simulador de camionero espacial. Que no le echamos horas, ¿eh? Buah, no le eché yo horas ni nada. Pero bueno, realmente son dos juegos a los que les he echado bastantes horas, porque los dos, cada uno en su género, me han gustado. Y claro, también es cierto que como yo los Assassin's Creed los suelo jugar espaciados, nunca juego según salen. Entonces, bueno, pues me jugué Unity en su momento, encima cuando ya estaba arreglado, y luego jugué Syndicate, que también, pues los fallos que cuando tuviera. Ya estaba arreglado. Claro, los fallos que tuviera ya estaban arreglados. Y no, tuvo, aparte, no, y no salió con tantos, ¿eh? Este salió claro, mejor hecho. Pero que aparte, yo no sufrí los problemas de Unity, entonces, pues mi opinión sobre Syndicate no se ha visto lastrada por el juego anterior, y encima, pues un juego ambientado en el Londres del siglo XIX. Es Londres victoriano, puramente dicho. Entonces, es que tiene tantos más unos, Syndicate. Claro. En todo, y encima el pedazo del musicote que tiene, y tiene un puto DLC en el que te enfrentas allá que el destripador, no me jodas, es decir, yo le eché muchísimas horas a Elite Dangerous, y creo que lo votamos tú y metimos tú y yo a Elite Dangerous. Es un juego que, lo que hemos estado hablando durante todo el programa, y seguiremos hablando de crear comunidad, la comunidad que hay alrededor de Elite Dangerous es espectacular, con gente haciendo guías en internet, gente explicando trucos, creándose comunidades que van más allá, creándose historias propiamente. Creándose dentro de lo que es la comunidad de jugadores, creándose otras comunidades, porque en plan la comunidad de los transportistas, los vigilantes, los, ¿sabes? Pero la gracia que ha tenido Elite Dangerous es que han llegado incluso al punto de que se han creado intrahistorias en foros y tal y cual. Con esto del modo libre que tiene el juego y tal y cual, ha dado juego al roleo. La propia gente ha construido cosas en lo que es el mundo del juego, porque hay gente que ha llevado a los límites cosas de viajes espaciales, los desarrolladores se han enterado, les han hecho homenajes a los jugadores, les han dado las herramientas, les han dado. ¿Sabes? Es un rollo muy guapo, claro, la verdad. Esto en un juego que sigue en construcción porque ha seguido sacando expansiones, cada vez añadiendo más mecánicas. La primera. La de aterrizar en planetas, claro, con el coche, aquello fue una revolución. Es un juego que va creciendo, va evolucionando. No sabemos qué pasará en. Bueno, es un juego que ha estado más orientado siempre al juego en ordenador. No sabemos qué va a pasar con la nueva generación de consolas. Supongo que, bueno, con estas retrocompatibilidades, pues seguirá ahí. No lo sé, no sé cuál es el plan que tiene esta gente. Fíjate si es tan grande lo de escuchar a la comunidad, que el tema de meter alienígenas en este juego, la gente, entre comillas, no quería alienígenas. Querían jugar que fuese como una especie como universo tipo galáctica, tipo que están los humanos solos en el universo y tal y cual. Y al final, después de 3 o 4 votaciones que hicieron por internet, dijeron, venga, sí, meter algo que tenga que ver con que darle un poquito de salsa y un poquito de caramelo. Un poquito de lore ahí. Un poquito de lore bueno, tal cual, metieron extraterrestres y es un juego que ha crecido. Pero me encantaría votarle por él, pero es que los asesinos en la época victoriana, lo he dicho ya, con Jack el Destripador, con poder alternar los dos personajes, poder jugar con Evie y jugar con el hermano más centrado, que no me acuerdo cómo se llamaba, Jacob. Los hermanos Fry. Como ese Jacob centrado en vamos a darnos de hostias con mi banda, con mis Peaky Blinders. Sí. Con mis Peaky Blinders. Bueno, más que entre Peaky comillas. Blinders, entre no, comillas. Parecían más las batallas de bandas de Guns of New York. Sí, en ese sentido. Y... Sí. Y más y llevando más esa parte de la historia de los asesinos, de buscar los objetos, de las intrigas, tal cual. Y en un Londres victoriano con un tren que se va moviendo por toda la ciudad, que es tu base. Es que tenía tantas cosas. Y decías tú, Michael, que la gente venía a la estrada. Sí, la gente pensábamos, los que jugamos más cercano al juego, tanto más cercano, no tan espaciado como tú, yo intentaría jugarlo más espaciado, de hecho decidí dejarme un descanso con ello, con los Assassin's después de Syndicate. Yo lo jugué prácticamente de salida al juego y era un paso atrás, lo que era volver un poco a Black Flag, en el sentido de que muchas de las misiones de Unity estaban enfocadas a jugar en equipo, de hecho casi todos los trailers de Unity estaban enfocados precisamente en eso. En que tú llevas un asesino y que cada asesino iba por un lado para hacer. Yo lo que recuerdo cómo te lo vendían era eso, precisamente. El modo cooperativo o en equipo que. Era eso. Es también a lo que hace referencia al propio nombre del juego. Claro, de Unity, la unidad. Aquí siempre has llevado a un muñeco. Ahora vamos a dar a un equipo. Claro. A un equipo que yo llevo un asesino, tú llevas a otro, Michael lleva a otro y. Tú lo que vas a hacer es distraer, yo voy a ir a por el objetivo principal en el momento en el que vosotros hayáis abierto las alarmas, bla, bla, bla, bla, bla. A eso te vendía Unity. Syndicate te vende una aventura más cercana a Black Flag, en el sentido de que llevas a un personaje barra dos personajes. Sí, porque pues lo de alternar de los personajes y tal y cual, y que cada uno tenga su historia. Es un paso atrás que le vino muy bien a la saga. Y hizo para mí, en mi opinión, uno de los mejores Assassins que hay de toda la franquicia. No, y además las secundarias en este Assassin estaban bastante aquí tenía bien. Mucho sentido. Y sobre todo, la forma que tienen también de jugar con todo lo que es la historia fuera de la historia, es decir, todo el tema de la historia como tal del futuro, que aquí lo utilizan como... No me acuerdo cómo se llamaban exactamente, pero bueno, eran misiones que de repente hacías saltando en el tiempo. Sí, había... De repente había como algún fallo en el Animus, lo que sea, y de repente te plantabas en el bombardeo, los bombardeos de Londres, de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la aplicación por parte de Lore es... Sí, la aplicación... Me triple porque me apetecía hacerlo. No, la aplicación por parte del Lore es... Que la rama de los Fry estaba tan intrincada que dentro de los asesinos que estaba viendo visiones de un Fry posterior, pero que no lo veías tú, sino que eran cosas que vivía la propia Ivy o el propio Jacob, no el personaje que tú estabas manejando. Entonces, le daba muchísimo... Por eso digo que en este sentido, en el sentido de historia, en el sentido de ambientación, para mí es uno de los Assassins más... que mejor está conjuntado todo. Junto con los de Enzo, por supuesto. Sí, y luego aparte que es que transcurre en Londres y eso para mí ya es un... Londres victoriano. Es un más uno el hecho... Joder, es que es lo que te pasa con los Assassins. Cuando ves en un juego una ciudad que conoces porque la has visitado y reconoces algunos rincones... Ostras, pues, y más, claro, estamos hablando de aquí del Londres victoriano, que no ha pasado tanto tiempo. 1800. Claro, entonces, joder, pues, y siendo Londres una de mis ciudades favoritas, pues, en fin. Y repito, te enfrentas contra Jack el Destripador. Sí, bueno, pero eso ya en un DLC que no lo llegué a jugar. Entonces, Puri, empezamos por ti. ¿Assassin's Creed Syndicate o Elite Dangerous? No juego a ninguno de los dos. Como pero el Elite creo que ha hecho algo de lo que sería muy guay formal, pero es muy complicado. O sea, que ha creado un universo, mucho vicio, y bueno, me gusta más ese rollo. Me gustaría saber jugar a la Elite como para poder vivir en ese universo que lleva la gente con sus propios podcasts, sus propias esto, cosas. Sí. Puni, si te acuerdas cuando lo comentamos hace mucho seguramente tiempo. Seguramente no, y te cuando lo jugábamos con el No Man's Sky, esto es el No Man's Sky en modo simulador puro. A lo bruto. A lo bruto. Creo, es que no, porque yo, o sea, yo al No Man's Sky sí que juego y no sé si habrá pasado alguna selección. Imagino sí, que está, sí, está. Pero el No Man's Sky, en el fondo, no te da tanta... O sea, al final he dejado de jugar porque me aburre. No te da tanta libertad. Estás cogiendo un montón de cosas, en el fondo, para hacer lo mismo una y otra vez. No lo he entendido como juego. A ver, te puedes... Le da muchísimas oportunidades, porque mientras se jugaba, no paraba de decir que no me gustaba. No me comparéis al No Man's Sky con el Elite Dangerous. Es que creo que no tiene nada que ver. No compares, adiós, Cruz Gitano. No, porque vendrá luego. Porque vendrá luego No Man's Sky y habrá tiempo de hablar. Pues ya hablaremos. Entonces, tú votas por Elite Dangerous. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Sabíamos que íbamos a estar solos tú y yo pues en sí, esto, aquí, así que... Tal. Y ojo, no me y parece decir, mal que pase Elite Dangerous. No, para, Dangerous, para nada. Pero me duele por... Madre mía. Vaya tarde para Ubisoft. Vaya tarde para Ubisoft. Madre es que en el caso de Elite, eso es un juego que te... Aunque no juegues, es un juego que te tiene tanto creado no, alrededor que dices, joder, cómo me gustaría formar parte claro, de esto. Y te puedes escuchar un podcast de peña que juega junta y te cuentas su aventurita espacial y dices, pues mira, me lo he fumado más bien que todas las cosas. Claro. O podéis leer un artículo que tenemos en el blog de la casa de mi hermano, donde hablamos de la experiencia de ser camionero espacial en el Elite Dangerous. Leer de pobres, buscados el podcast. Es verdad, que también hablábamos de él. Bueno, último enfrentamiento del año 2015. Aquí va a ser Víctor contra el mundo. Sí. Bloodborne contra Fallout 4. Pero tengo un comodín por ahí. Madre mía. Venga. Así que si cae, si cae el otro, tengo un comodín. Venga. Necesitas muchos comodines en esta partida. No, a ver, creo, sé que está... Defiéndenos. Sé que está ese combate perdido ante los putos mutantes futuristas de Bethesda. Asquerosos, os tenéis que haber quedado en vuestra puto baúl y no haber salido nunca y haber disfrutado de lo que es uno de los mejores videojuegos que ha hecho nunca. No solamente From Software, sino que había tenido nunca PlayStation en su puta vida. Que es Bloodborne, que es una auténtica maravilla de juego. Estamos hablando, Michael, de la época victoriana y tal y cual. Y estamos hablando... No, este Bloodborne, este Dark Souls ambientado en un Londres victoriano, porque la ciudad de Yharnam es prácticamente un Londres victoriano, con un personaje que también ya se convirtió en un icono dentro de la historia, que es el cazador, con su sombrero, con su espada, cuchilla y con su pistola en la otra mano... Y cuando la saca, no la saca para enseñarla. No, porque el que la saca porque para enseñarla... No es un parguela, ¿no? Efectivamente. Esta historia con mucho, mucho, mucho Lovecraft de por medio, esta historia de, con sectas satánicas, con poseídos, con hombres lobo, con demonios. Es que es, tiene tanto como todos los juegos de Miyazaki. Y lo que estabas hablando, Puni, de crear comunidad. De, tanto la saga Souls como Bloodborne han creado una comunidad afuera, porque el cabrón de Miyazaki hace con lo mismo en todos sus juegos. Es decir, él... Club de matemáticas, ¿no? No. Hace, lo hace siempre. Hace él... Yo te pongo aquí las cosas... Y ya tú te muestras la peli. La historia de Bloodborne está perfectamente telegrafiada en todo lo que hay en el juego. Comentarios que te hacen los jugadores, que te hacen los personajes, lore de los objetos, cosas que te encuentras por la ciudad, los propios, lo que te van diciendo los propios enemigos. Es decir, ha creado que la gente, sus propias teorías, si estabas hablando de podcast, hay podcasts dedicados a la saga Souls y a la saga y a Bloodborne, visiones alternativas, y es una experiencia de juego que los que pensáis que Dark Souls es súper complicado, es el juego más difícil del mundo y tal y cual, Bloodborne lo rebaja, baja una velocidad de dificultad, lo hace más accesible a prácticamente todo el mundo. No me miras así, yo escucha, pero escúchame, que yo había votado a Bloodborne, oye. Ah, vale, gracias. Que yo no creo que sea más accesible, lo hace accesible, que Dark Souls. No sé, no he jugado ni a Dark Souls ni a Bloodborne, ¿vale? Yo por las sensaciones visuales que tengo, ¿eh? Sí. De gameplay que he visto y al, tal. Al ser un punto más rápido el combate, no claro, tan práctico... Claro, pero es que es eso, no es más accesible. Es que varía en un punto la mecánica, pero no es más accesible porque si tú... quiero decir, eres un tío que te espera los ataques pesados y tal y esas cosas y estás acostumbrado al Dark Souls, pero hay gente... Yo, por ejemplo, en los juegos de lucha, yo no soy de protegerme, yo soy más de esquivar. Esto es un poco así, claro. Bloodborne es esquivar. Claro. Es que mientras que Dark Souls, si juega con el hecho de que tienes un escudo y puedes bloquear y hacer parries, que también puedes hacer parries. En vez de la mecánica del escudo, es la mecánica de la velocidad. Y, por ejemplo, a mí, yo sin jugar y sin de momento que le haya picado el gusanillo de jugar ningún Dark Souls ni al Bloodborne, ¿sí? Si tuviera que jugar alguno, jugaba al Bloodborne. Y eso que el ambiente del Bloodborne me parece cojonudo, lo que dices tú, victoriano, toda la paleta de colores y todo eso, y me da todo el ascazo. O sea, y me da ascazo. Es para decir... Es que hay momentos, ¿sabes? Hay momentos en el juego en el que, por lore, por trama... Tiene que dar asco y tiene que ponerse muy es que es eso, es la paleta de colores. Es que yo he cagado cosas que se parecían a lo que es la paleta de colores de Bloodborne. No, el resto del juego me parece guay. He visto mucho gameplay. Y ojo, cuidado, que yo soy yo voy a estar aquí con Víctor también, que no me voy a quedar al final solo. Ojo, están los dos debatiendo y van a votar los dos al mismo juego. Sí. Puni, entra tú a defender el Fallout 4. Porque este es tu campo. En realidad no me gusta. Es que depende, porque si lo tengo que defender luego en el futuro, o sea, vosotros va a ganar el Fallout 4 seguro, vosotros yo no sé lo que vais a matar. No. No, hombre. Yo creo que va a pasar Fallout 4, es decir, desgraciadamente. Yo estoy viendo que va a decidir tu hermano, ¿eh? Hombre, es un juego de rol de tiros. Tengo mejores argumentos, pero... con mutantes, pero es que, con todo y, lo que me y habéis trajes dicho, en digo, plan Robocop. Es un juego de rol de tiros. ¿Qué me estás diciendo? No, porque no sé qué... O sea, ¿por qué me estás mencionando el Soul para hablar de este juego? Porque son los mismos porque creadores. Porque son los mismos creadores. ¿Ves? Pero me estás mencionando otro juego para defender a este. Que es que con el Fallout 1 todavía... Este juego es mecánica. Se defiende por sí solo. Te menciono yo otro juego para hablar de este también que se parecería... Fallout 3, no Vegas. Cyberpunk, que estamos todos porque salga. Tú coge el Fallout, quítale lo apocalíptico y la parte de coña y tienes el Cyberpunk. Pero exactamente lo mismo. Y estamos todos locos con el Cyberpunk. Tienes ciberimplantes, tienes armas futuristas, tienes un rollo entre futurista y cercano. Si lo ponemos así, si lo ponemos así, Borderlands puede ser también perfectamente Cyberpunk. No es lo mismo, porque Borderlands sí es un juego de tiros, pero Fallout 2 no hace falta que seas el típico que le gusten los juegos de tiros, porque aparte de ponértelo en tercera persona, puedes tirar mucho del modo BATS. O sea, es un juego de rol y lo hace accesible incluso aunque no te gusten los tiros. Pero Bloodborne es mejor. Y el 4 además tiene todo el tema de la construcción de base. Claro, aparte el 4 innova que no tiene por qué hacerlo. Hay partes que son un drama si te pones a construir, pero tú tienes la opción de construir tus bases, dado uso a todo el tema de la chatarra. A ver, a mí Fallout 4 me pareció bastante continuista. Es un juego infinito. Con respecto al 3, y es prácticamente un juego infinito. No, el infinito es más Fallout 76. Sí, y esa es otra. Que también creo que Fallout 4 sufre... Fallout infinito. Sufre un poquito de... de que también estaban preparando en aquel momento Fallout 76. Es que ahora mismo, sí, el 76 es exactamente el Fallout 4 de casi, pero sin multijugador, diga. O sea, lo podemos jugar, que lo han dado gratis en el Game Pass o en el sí, Gol o no. Sí, sí, sí, está en el Game Pass. Pero bueno. Ah, está en el Game Pass ahora. Sí. El Gol 76, sí. ¡Qué bien, sí. Puri! ¡Qué bien! Hombre, a ver, está claro que votaría Fallout 4 más que nada porque es el que he jugado de los dos y yo me lo he pasado bien con Fallout 4, aunque no me lo llegué a terminar porque hay momentos en los que ya dices, espérate, hay tantas cosas también por hacer. Es que es infinito. No le ves el final. Y de hecho, creo que no tiene límite de nivel, pero es que tú no paras de jugar, no paran de pasarte cosas. Pero siempre secundarias. Sí, sí, sí. Pero luego todo lo que tiene de DLC es que es barbaridad. Pero sí que lo que sí que tengo claro es que cuando la gente hable de los juegos de la generación pasada y hagan un análisis bastante más sesudo que el nuestro, yo creo que el que más la gente va a recordar muchísimo más como un hito de esta generación, el Bloodborne, antes que Fallout 4. Eso también hay que decirlo a favor del juego de PlayStation. Pero bueno, aquí hemos venido a jugar, hemos venido a votar. Y Víctor va a gastar su copia. No, porque queda el que para mí es mi favorito, bueno, que no ha salido, que saldrá próximamente. Víctor vota a Bloodborne. Yo ya he dicho que también. Puni va a votar a Fallout 4. Yo también. Tú también votas a Fallout 4. Y yo, por lógica, pues voy a votar también a Fallout 4. Pero lo dicho, porque aquí siento que lo he jugado y que debería votar este por encima de Bloodborne, aunque tengo el derecho a contradecirme y no, es que es así, yo tengo el derecho a contradecirme y yo os digo que a lo mejor en el siguiente año ese argumento varía. Pero bueno, ¿qué juegos se han... Sí, ahora veréis por qué. Dentro de un rato hablamos. ¿Qué juegos se han quedado fuera en 2015? Bueno, pues Star Wars Battlefront, esta revisión. Moló, pero liado. Moló si lo jugabas el primer día, claro. Si entrabas en el juego el día 12, sí. Ya era un infierno. Era un infierno. Era Alepo. Ark, que es un juego en el que Puni se ha dejado también muchísimo. La vida. Muchísimo. La vida. Media vida se ha dejado ahí, ojo, ¿eh? He vivido ahí. Claro. Sí. Dying Light, este juego de zombies y locos. Parkour en... primera persona, está muy también el 2015, muy divertido. Ori and the Blind Forest, qué bonito. Bonito, la hostia. Bonito, bonito como el solo, pero se tenía que quedar fuera. Este se ha quedado fuera por algún desempate. Batman Arkham Knight, que me sorprendió porque ser el único en votarlo, pero. Y es que, es decir, es el de nueva generación que no hemos jugado nadie. Lo he jugado tú. Es decir, pues es probablemente el mejor juego de superhéroes de... ¡Ostras! O sea, Arkham... De ese año. De ese año, ¿no? De ese año no. Yo creo que de la generación, porque aunque Spider-Man salga después y Spider-Man mola mucho y tal, Spider-Man no es nada si no llega a salir antes. Yo tengo una cosa. Es mejor que Deadpool. No. Me da igual que sea Spider-Man. ¿Qué juego ha pasado de ronda? Deadpool. ¿Qué juego no ha pasado? No ha entrado ni siquiera a la eliminatoria. El Batman no es mejor que Deadpool. Se acabó. Hotline Miami 2. Y no juegas el Hotline Miami. Oh, okay. ¿Qué musicote? Escucha, Metal es que escucha, había 5. Momentos en los que estaba currando, escuchaba la música y decía, bueno, aquí le voy a meter con esta silla. Y decía, que estás en la jardinería. ¿Y qué musicote, bueno, ¿eh? Muy increíble. Metal Gear Solid 5, que dices, joder, yo he jugado también. Yo ni eso. Y con lo que he sido yo con los Metal Gear, que siempre han sido mis favoritos. Que, claro, yo igual, yo a los Metal Gear estaba a tope, los Metal Gear. Llegué a este y dije, pero esto no es un Metal Gear. Llegasteis hasta lo de la base. Llegué a salir del hospital. Era una época en la que mi hijo tenía 4 años, ¿sí? Entonces ya estaba comprendiendo cosas y tal, y no quieres tampoco que vea unas cosas a lo mejor muy violentas. Y un día estaba yo jugando ahí en la primera misión ahí y vi unos señores y le metí 2 tiros en la nuca a cada uno, los cogí y los tiré por un barranco. Y yo creía que estaba solo en el salón, pero sorpresa. Mi hijo estaba en el marco de la puerta. Flipando, viendo cómo acababa de zumbarme unos señores. ¡Papa, qué hace! Claro, y me dijo, ¿qué ha pasado, papa? Y he dicho, que se han dormido y les he tirado por el tobogán. Porque le tenían que bajar, ¿sabes? Y me dijo, Sandra, pues quita el juego. Y dije, pues sí, pues a lo mejor luego lo quito. Y no pude jugar más. Bueno. Pues luego el juego se convierte en lugar de ser un Metal Gear en el que vas haciendo misiones, se convierte en un juego de gestión de mercenarios. Claro. Y dices tú, Kojima y sus mierdas. Pero ¿dónde está Foxhound? No quiero hacer más Metal Gear. Quiero hacer un juego de gestiones. No, Kojima, tienes que hacer un Metal Gear. Vale, haré un Metal Gear de gestiones. Sí, mientras lo estaba haciendo, no os preocupéis, no hago un juego de gestión. Que sí, yo creo que le echaron por eso. En serio, es decir, es que... ¿Y qué os parece? Dijo, ¿y qué os parece si Snake se lía a repartir paquetes por un mundo post-apocalíptico? Pues no lo veo. Pues haz un Metal Gear, vale. Mira, ¿ves? Esa es la puerta de Konami. Bueno, ¿tú qué pones tu cartel, vicepresidente? No lo hemos... No Shinako, lo hemos, quítale ese deja, cartel de la mesa. No lo hemos comentado, pero tu pistola y tu placa... En 2014 se quedó también fuera PT, el Silent Hill. Claro. PT este también. Pero, a ver, que no y puede... liándola, claro, el puto Kojima. Pero es que PT no es ni juego. Ya, pero claro. ¿Ves? Es un fenómeno también. Sí, sí, pero es, artista. Es otra de esas cosas que mi van Play a... Play vale más dinero porque tiene el PT claro. instalado, ¿sabes? Claro. Es de esas cosas que también van a quedarle en el recuerdo de esta eso generación, es el malogrado juego de Kojima. La demo con la que te hacías caca también. Sí. Hostia, qué miedo qué pasé. Qué miedaco ese juego. Mira, y... yo pasé un día, esto voy a contar una anécdota, el doble de miedo. ¿Por qué diréis el doble de miedo? Sí, el doble de miedo. Porque yo no lo jugué, ¿vale? Pero vino una de mis sobrinas y me dijo, sí, tío, ponme los cascos, ponme el mando, ponme todo el equipamiento para jugar a esto. Digo, vale, yo te pongo, la pongo ahí los cascos, el mando, tal, y digo, mira, se juega así, así. Entonces yo estaba... Quiero decir, hay que controlar esa situación, porque hay que controlarla, pero yo no puedo mirar la pantalla, porque me hago caca, ¿sabes? Entonces, yo estaba en un momento así mirando la pantalla, entonces, tú fíjate, fue, me dio el susto en la pantalla, sí. Pero al darme el susto por el rabillo del ojo, yo vi movimiento, entonces, sí. Yo actué ahí en cámara lenta y... Porque mi sobrina había saltado y del salto que pegó... ¿Sí? Estaban los cascos volando, unos cascos que me costaron un dineral, y el mando. Y claro, ahí fue como en plan de, no te estás recuperando del infarto que te da el juego, que te va a dar otro si eso estalla contra el suelo. Y en el aire, los cogí, ¡fufu! Ahí como un ninja, pero esto, ¿sabes? Como Goku cuando ya no le quedaba energía. Los dejé en la mesa y me derrumbé ahí en plan de, ¡ay, que me muero! Entre los dos sustos. Y jamás se puso más pero el pete en cuál... la vida. ¿Qué salvaste? ¿El mando o los cascos? Las dos cosas. Guau, las chaval. Dos cosas, pero me pinchaba el pecho. No sé esto, por qué. Esto es como... Ardía, ¿no? Sí. Esto es como esas historias de madres que dicen que por salvar a sus chiquillos claro, han llevado un coche. Claro, eso, pues, eso, pues, eso, pues, eso, sí, eso. La adrenalina y a tope. Salvar a dineral en el mando y en los cascos. Y ya le digo, ¿quieres seguir jugando? Y me dice, no, no. Y digo, no, yo tampoco quería que siguiera. Va a ser que no. Bueno, y también se quedaron fuera Rise of the Tomb Raider y Super Mario Maker. Eso es bueno, pero bueno. Super Mario Maker. Super Mario Maker es un homenajillo ahí en plan de deja a los chavales que camelen como ellos quieren que camelen. Bueno, nos vamos al año 2016. Bueno, ¿cómo lo pasé este? Este niño es tonto. No soy tonto, es que no me acuerdo. Especial. Que no habléis cuando está el micro abierto. No me he acordado. Y como es decir, como no pasaste, este va a ser mi comodín. Voy apuntándolo ya. Bueno, no, pues. Sois tan hijos de puta que no lo vais. Sois tan hijos de puta que lo vais a vetar los tres. Digo, los cuatro cabrones de mierda. Así que. No, no te creas. Te voy a explicar porque The Division es mejor. The Division, también de Ubisoft. Se ¡oh, enfrenta, pero no! Se enfrenta a Dark Souls. Para Ubisoft. Yo, mira, yo lo voy a decir ahora bien claro. Y es aquí donde me voy a contradecir. No voy a votar a The Division. A pesar de que es al que he jugado y Dark Souls 3 no lo he tocado. Ni siquiera con un palo. Pero The Division, aunque lo jugué bastante, le cogí tanta tirria. Tanto asco. Por culpa del fascismo. Que entonces. Así, dicho así. Por cierto, estuve jugando al Forza 4. Y ¿también hay fascismo en Forza 4? ¿Sabes que no, el fascismo. Fascismo es sobre ruedas. Fascismo sobre ruedas, sí, casi. Esta también es una broma interna. Tú sabes. Que en los Forza, cuando estás conduciendo por ahí, compites contra los jugadores de tu lista de amigos que también tienen el juego. Sí, sí, sí, sí. Y que en teoría, pues, conducen. Bueno, pues, ayer pongo el Forza, me pongo a jugar un rato. ¡Hola! Y se estampó contra mí de frente el fascismo. ¡Hola! El fascismo se estampó contra mí. Entonces, pues, por estas cosas, que no voy a explicar mucho más, que no tienen que ver. No tienen, bienvenidos al programa meta de la sí, casa es meta, pero bueno, decir que yo no voy a votar por The Division. Que lo defienda otro. Voy a votar por The Division porque creo que se lo debemos a Ubisoft. Vale, pues defiéndelo. Venga, explica un poquito por qué defiendes. Aparte porque se lo debemos a Ubisoft. ¿Qué te gusta de The Division? ¿Y qué me gusta de The Division? Tiene tiros. Gente que lleva o sea, es lo mismo que Fallout 4. Los no, mismos es argumentos. Que tampoco es muy defendible The Division. No, en o sea, The no, Division no, te puedes poner en no. medio de una puerta y joder a todas las personas que estén en el online. Bueno, si quieres hablamos de troleo en Dark Souls 3, ¿eh? Con las invasiones. Para mí no, o sea, mezcló dos cosas que no me gustaron. O sea, cocaína con heroína. Cocaína con heroína, que era muy buena, por cierto. Y se te quedaban las manos negras de limpiar la plata. Entonces, mal. No. Que buscaba mucho realismo Pero luego le tenías que coser a uno a tiros a la cabeza mucho rato para que un tiro en la cabeza doliera, ¿sabes? O sea, aguantabas muchas balas, no era un juego realista. Sino, sí, llevaba el sello Tom Clancy, la idea, ya, la historia pero, estaba bien. Pero no era realista. Al final se convierte, es un juego también como el Borderlands o de mucho farmeo, luteo. De luteo, claro, de encontrarte armas, este arma es mejor. Pues para mí, por mi experiencia, por ejemplo, si tú llevas un rifle francotirador, pues no te interesaba, tenías que tirar más a su fusil y tal. Entonces, en ese sentido, si hubiera sido un juego de ese rollo, pues muy bien, pero vendía dos cosas, aunque tenía diferentes modos de juego, o lo fueron sacando después, pero vendía dos cosas que al final... También esta idea de crear... No sé, de mezclar porque la lías parda. De mezclar, de crear, intentar crear también lo mismo, un juego como servicio. La ambientación, le digo, estaba... Sí que es verdad que estaba bien, ese Nueva York, pues... Iba a decir post-pandemia. No, pero ese Nueva York. Realmente, es que Nueva York en coronavirus. Ese Nueva York, te quedas así tal ancho. Sí, ese Nueva York. Los virus que la pandemia que se transmite por los billetes. Sí, por en los el Black billetes. Friday. Ojalá. De eso va el juego. Ya, pero digo, ojalá se transmitiera por los billetes. Sí, bueno, así no pillábamos el coronavirus. No, porque nosotros no tenemos billetes. No tenemos de eso. Pero bueno, que sí, a ver, tiene sus cosas buenas y tal, pero a mí es verdad que un juego que en el fondo luego, más allá de problemas internos, vamos a decirlo así, es un juego que a mí me terminó luego aburriendo bastante porque tampoco veía demasiada, incluso con después con las expansiones que sacaron y tal, pero me pareció al final era tremendamente repetitivo. Vamos a volver a hacer esta misión otra vez, a ver si ahora que la hacemos en más a ver más si ahora nivel, la hacemos bien y nos da el luteo bueno, porque claro, como después de tirarte mogollón de rato y haberla hecho mal, no te llevabas nada. O sea, que sí, que es verdad que por ejemplo Destiny al final era también eso. Sí, pero coincidió con Destiny, pero a lo mejor la temática, o sea, la forma de juego con Destiny tenía más sentido. Que, o sea, en mi caso era Destiny o The Division. Yo aposté por The Division porque quería realismo. Pero luego cuando me encontré con el modo de juego dije, pues a lo mejor hubiera tenido que jugar a Destiny. Realismo que poco por, al final que por lo, no, pero por lo menos ya que vamos a ver si nos encontramos armas tal y tipo a doparlas y no sé qué. Lo encuentro más sentido con la temática de los guardianes y ese rollo. Que el hecho de ser agentes tal y yo qué sé, o sea, no eras nadie con una pistola, pero te esperabas un juego que a lo mejor sacaras una pistola, fueras competente, sabes, que fueran, que los tiros fueran más realistas, no de acumulación de daño según armadura ni realmente. A mí el modo de juego que sí que me gustaba era el de la zona oscura, este cuando entrabas que tenías que ir al cuarto oscuro. Vaya, ahí al cuartito. No, pero este el ahí que era que no sabía quién te daba ahí, ¿no? Sí, pues, yo agarré un pomo y lo noté blando. No lo sabías, no lo sabías porque ahí era la zona PvP. Sí, eso parece que estaba muy bien. Lo de las zonas PvP es que era de contra malos más agresivos, que soltaban mejor, de los que te encontrabas por la calle, sí, soltaban mejor loteo, pero también te podían atacar los otros jugadores. Claro, y el hecho de decir, momento, oye, que quiero salir ya y tengo aquí todo el cargamento y tener que esperar a que llegue el helicóptero para claro, encima de ahí, para sacarte los objetos. Eso sí estaba bien hecho. Tenías que descargarlos para en un sitio que llamabas bengalas, venían, podían, te van a venir malos, te van a venir otros jugadores, te van a quitártelo. Claro, si te lo quitaban te convertías en jugador o te mataban renegado. Y entonces no podías salir de la zona oscura hasta que pasara cierto tiempo y tenías que sacar los objetos de la misma manera, ¿sabes? O sea, no era fácil. Pero bueno, hemos hablado mucho de The Division, pero apenas hemos hablado de Dark Souls 3, pero vamos a ver... ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, vamos a ver quién va a pasar, porque si pasa Dark Souls 3, pues... Me guardo todo mi argumento. Claro, guardamos la argumentación para más adelante. Jódete, Víctor. ¿Tú cuál vas a votar? Yo pues odio a Miyazaki con Hideo Miyazaki porque al otro le quieres. Al de los videojuegos le aspazo. Y al de los dibujos le como el bigote. Pues eso. Y las gaficas. Y lo que rima con bigote. El Dark Souls, porque yo qué sé, yo al final me tiro por lo artístico y joder, las cosas del Dark Souls están muy bien hechas. Quiero decir, muy los caballeros, luego son robores cuando se mueven. Pero es una, Dark Souls 3 encima es una preciosidad. El resto está bueno, bastante bien. Entonces, claro, pues yo ya voy a votar Dark Souls, Víctor lo tenemos claro. Yo ya he dicho que no voy a votar The Division. Así que, Waz, ¿tú algo más que decir? No, yo iba a votar The Division porque los Dark Souls no me gustan absolutamente nada. Aunque The Division tampoco me gusta. O sea, también me pasa más o menos como a Puni. Hubo que decidir entre Destiny y Division porque además fue en el momento y fue pegado. Elegimos mal. Y elegimos mal. A mí el estilo de juego me gusta, pero para mi gusto, entre lo que dice Puni del daño y que es un juego en el que cuenta más el estar pendiente de estar bien parapetado y aguantar y decir, no, le voy a meter un tiro en la cabeza, ahora me espero, ahora le meto otro tiro en la cabeza, y así 5 minutos para matar a un soldadito de 15, pues hombre, aburre. Pues nada, pues entonces pasa Dark Souls 3, vamos, con la chorra. Siguiente combate, pues dos juegos... ¡Vaya, vaya tardecita, Ubisoft! No, ¡vaya tardecita, Ubisoft! Ojo, que se parece que no me has hecho apuesta para dar por culo. Pero pues no, a mí no me volváis a liar para votar a Ubisoft. Es que has quedado como... Y eso que sois unos tirafrutas, pero os acabamos de votar. ¿Es Ubisoft Izquierda Unida? Voy a mirar, no, si queda, voy a mirar si queda algo de Ubisoft. Hombre, no. Ubisoft, en fin, es otra seguro. Bueno, venga, dos sí, juegos. Queda uno de Ubisoft. Vale. Y pues, espera, y pobrecito. Vale. Dos juegos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero nada. Pero que los dos son dos muy buenos juegos en su género. Por un lado tenemos Super Hot. Super. Un juego. De puzzles. Que realmente es un juego de puzzles. Super. Hot. Pero que en realidad. Pero también es un shooter. Pero de puzzles. Es un simulador de Jackie Chan. También es un poco todo. Es contra, un simulador de puzzles. Contra. Uncharted 4, claro. Un simulador de película. ¿Qué es un simulador de película? Yo aquí solo puedo defender Super Hot. Porque está súper caliente. Porque es súper caliente. Y no, Super Hot, pues es lo que hemos dicho. O sea, la originalidad, es decir, pues parece que es un juego que dices, wow, voy a ponerme. Es un shooter, pero de hacer un montón de macarradas. De Bullet Time. Es, de Bullet Time, efectivamente. Un puzzle, shooter, Bullet Time. Claro, pero que tú ves el juego sin saber que es un puzzle. Y dices, claro, bueno, pues otro juego más, eso sí, pero feote, porque parece y que... Los gráficos sí, la verdad es que parece un gráfico... Low poly, ¿sabes? Muy poco definido todo. Claro. Pero en parte es la gracia también. Claro, yo claro, creo, claro, claro. Pero luego 3. Cuando ves realmente que el juego va de decir, bueno, es que sí, soy un hacha, tengo que... Manejo un montón de armas y tal, pero realmente para pasar esta misión... O sea, para pasar las misiones tengo que llegar al otro lado. Tengo que matar a todos sin que me maten a mí. Claro, y la forma en la que gestiono esos porque movimientos... Porque cuando te mueves, consumes el tiempo. Claro. Ah, si no te mueves... Tu tiempo no se consume, tú puedes ver la jugada en plan de madre mía, van a entrar dos por detrás, me van a joder, pero ya sé de la vez anterior que entraba uno por delante, entonces si primero le apunto a los dos de atrás, me giro consumiendo muy poquito tiempo, puedo coger el cuchillo que me ha tirado el notas de detrás y devolvérselo. Es una locura, ¿sabes? Sí, es un juego. Es un juego muy de prueba y error. Me han matado, claro, repito, claro, me matan, repito. Es un Hotline Miami con menos gráficos, sí, y en 3D. En 3D y, en, sí. Y con tres colores, porque es blanco, rojo, blanco, y negro. Blanco, rojo, negro y blanco y sí, gris. Y, blanco, y, poco, y luego toda la historia que luego tiene detrás, que también, Agüito, también te quedas ahí pendiente de pasar misión a misión para ver realmente qué es lo que está pasando, para que se vaya desengranando un poco la historia del juego. Claro. O sea, que no es solo meterse ahí y liarse a tiros. Así que, bueno, super hot. Aparte, luego también mola mil lo de que la partida, a ti a lo mejor, la partida que se te dura como unos un minuto y medio, ¿no? Y cuando te pasas el nivel, te hacen la repetición a tiempo real, sin sí, el bullet time, y a lo mejor son en 5 segundos del ping, pa, pa, pim, pum, pum, pum, pum, pum, pum, se claro, acabó. Y ves la repetición y dices, hostia, eso lo qué he hecho guapo, yo, claro. Qué bueno soy. Joder, soy la hostia. Y luego tenemos por otro lado Uncharted 4, que yo creo que el único que lo ha jugado es Víctor, ¿puede sí, ser? Sí, seguramente. Voy a por bebida. Toma, lléname el vaso. Uncharted 4, la última entrega. Bueno, de, la última de entrega. La saga. Y esperemos que sea de verdad última entrega y no tengamos, porque el cierre, que es un cierre perfecto para todas las aventuras de Nathan Drake. Si estábamos hablando antes de finales emotivos en Black Flag, para mí este tiene el mejor final para toda una saga. Es decir, cuando ocurre los últimos 5 minutos de juego y se cierra toda la historia que han contado y empieza la música del primer Uncharted para dejarte que remarcarte que has vivido toda la historia de Nathan Drake en sus cuatro aventuras anteriores, es una auténtica maravilla de juego. Es lo más cercano que una persona tiene de jugar una aventura de Indiana Jones. Con sus traiciones, con sus malos, con sus buenos, con sus momentos de escalada, con sus momentos de tiroteo. Es decir, es vivir una auténtica película. Para mí es el mejor juego que ha hecho Naughty Dog, y lo digo totalmente en serio. Es decir, es una auténtica pasada de juego. Es decir, vale, no es la super originalidad de Super Hot para nada. Super Hot. Para nada. Hot. Pero lo que estás hablando tú de desgranar la historia, también la historia como te la cuenta Naughty Dog, son unos auténticos maestros en contarte una historia, implicarte en esos personajes y crearles con una carisma impresionante que te hacen, pues repito, una película, que vivas con ellos la aventura que estás haciendo y más manejando tú a los personajes. no aportan nada aparte de mejores gráficos, de unos mega unos graficotes espectaculares. Dirías que los graficotes son wow. Son wow. Wow. También es súper bonito. Dirías que son fua, chaval. Son fua, chaval. Fua, que chaval. Te cagan, mola mil que te cagas. Pero son 3, 2 o 1. Son los 4. Pero va a pasar de super hot. Va a pasar, sé que va a pasar super hot. Pero si tenéis una Play 4. Si tenéis un hueco en vuestro corazón. Es el juego. Si tenéis la Play. Es el juego que deberíais jugar. Porque es una auténtica maravilla de juego y es una auténtica pasada de juego. Mira, déjamelo y ya si eso yo. Es que lo compré en digital. Mira, yo aquí. Aquí voy a decir una cosa. Voy a votar a Superhot porque es el que he jugado. Aquí no me voy a contradecir. Pero estoy seguro de que si hubiera tenido una Play 4 y hubiera jugado Uncharted. Te había fumado. Vamos, Uncharted lo hubiera disfrutado porque es una de esas sagas. Igual que muchas veces digo que la mayoría de los exclusivos no me interesan, ni de One ni de Play, que me llaman mucho más los multiplataforma y por eso no sufro realmente tanto por tener una consola y no la otra. Uncharted sí que son unos juegos que me quedo con el regumello de decir, hostias, estos seguro que me entraban y me quedaba gustísimo. Yo todo tu perfil, la verdad. Sí. Es que Uncharted 2, por ejemplo, es el mejor puto juego que ha salido para PlayStation 3. Es una pasada Uncharted 2. Y Unchained Manhunt, la mejor canción de Joe Cocker. Por supuesto. Pero bueno, es una pena que haya caído, pero reconozco... Es decir, cae. De momento no ha caído. A ver. Solamente... Puni. Uncharted. ¿Sí? No. Qué troll. Ya. Super hot. Sí. Yo me lo he pasado. Super hot. Super hot. Está claro. Super hot. Ahora sí que. Pues pero nada. Ha caído. Pero es decir, reconozco que ha caído contra un juego que merece pasar. Porque la originalidad. Muchas veces lo que buscamos en un videojuego no es que nos vuelvan a contar el nuevo capítulo de Nathan Drake. Esa cosa nueva y esa cosa que nos haga. Super hot es el arcade moderno, quiero decir. La máquina de arcade moderno. Es que llegas a tu casa, echas 3 monedas de 5 duros, tú te haces unos cuantos niveles y dices, bueno, que me voy a hacer la cena y una paja y a dormir. Vladimir. Ya está. Vladimir. Pero vamos, que repetimos. O sea, yo, por mi parte, o sea, Uncharted 4 estoy seguro que sería un juegazo. Ahora. Otros dos juegos que tampoco tienen nada que ver el uno con el otro. Solo voy a decir que esto es Final Fantasy XV y que se va a enfrentar a Forza Horizon 3. Que yo creo que aquí tampoco va a haber mucha discusión. Pasando, más siguiente. O menos por. Dice que tu cómo... madre es una puta y se come los mocos del Final Fantasy XV. Bueno, no digas que es una puta y se va a todo el mundo. Conociendo a prácticamente todos los de la mesa, yo sé que aquí va a haber poca discusión, o al menos a la mayoría, porque es cierto, Forza Horizon 3 es un muy buen juego deportivo, un muy buen juego de conducción. Estamos hablando del arcade moderno. Esto es un juego de coches antiguo. De pisa el acelerador y olvídate de frenar, de curvas, del. Échate una risa, disfruta. Claro, del nivel. ¿Qué puede haber mejor un juego de coches que poder cogerte un deportivo clásico de los años 60, acelerar, poner música clásica a todo trapo y olvidarte de tus problemas? Correcto. Efectivamente. Y tomarte 3 tranquimacines y una botella de whisky. A lo mejor no te levantas. ¿Qué es eso? Un prado. Pues lo voy a cruzar. ¿Qué es eso? Un bosque. Pues bueno, pues a ver si no me como el árbol. A ver si voy a tener que empezar a jugar yo con eso para romper plantas. Y aparte que te dan puntos por meterte por ahí en medio. ¿Qué puede haber mejor que eso? Hombre, has volado 150 metros. Joder, qué hostia te has pegado. Sí, pero toma. Te damos no sé cuántas estrellitas por haber hecho un salto. Los Forza Horizon son juegos de coches a los que yo puedo jugar porque si me estampo contra algún lado le doy al botón de rebobinar y ya está. Claro, ¿sí? Y es eso. Son muy paisajistas, o sea, te lo pasas en grande simplemente conduciendo por esas carreteras. En este caso, Forza Horizon 3 en Australia. Que espectacular, las carreras por la playa son acojonantes, molan un montón. Pero es que se enfrenta a Final Fantasy XV, que a ver, para mí. No digamos nada, que va a pasar. No, pero para mí eso digo que es el juego que me reconcilió con los Final. Hombre, y a mí. Yo es que llevo toda la generación pensando que este es posiblemente uno de mis top 3 de esta generación, sin lugar a dudas, porque para mí fue un viaje de verdad. O sea, es increíble. A pesar de su pequeño defectillo. Yo lo jugué todavía sin corregir. O sea, quiero decir, lo jugué a los 6 meses Y a los 6 meses todavía no había la gente llorado por internet para corregir eso. Que vale, que, sí, que de lo que estamos hablando. Creo que lo enfrentamos con el Final y, no, y Horizon Zero Dawn. ¿Puede que hicimos un programa con Lo hicimos con el Breath of the Wild. El Breath of the Wild, sí. Salieron casi a la vez. Casi a la vez. Pero bueno, no, pero hablamos de los final, del Final en general. Pero la historia, la, ¿sabes? Cierto que algunos personajes, pero luego, ¿sabes? Como que remontan y al final, si ves la historia completa, el problema, joder, el problema que tiene es que para ver la historia de esos tres personajes que dices tú, es un poco... Eso, pero ves, tenías eso, que haber pasado por caja y, yo no, y jode, tío. Yo no he jugado las, esas partes, ¿vale? No, pero reconoce que jode que una parte de la historia... A mí no me jode, quiero decir. Cuando me jugué Final Fantasy XV, yo sabía... ¡Pero reconozcas! Yo sabía que iba a jugar eso, no iba a jugar las otras partes porque... Pues yo qué sé, llámame loco, tal. En algunos juegos quiero jugar lo que es el juego llano, el vanilla. No quiero la... Quiero cómo salió su experiencia. Que luego, justo después de esto, vamos a hablar de otro. Sí. Que raso y llano es como yo lo jugué y me gustó. Y me gustó así. Quiero decir, si en un principio lo pensaron así, pues sí, me lo juego así. Pero y luego que si le añaden más cosas, si me interesa jugaré. Y si no, no. Lo que le añadieron a esto realmente no me interesa porque yo ahí no estaba por... Estás, pero no estás. Estás por ellos, pero sí. Tampoco quiero saber lo que pasa cuando... Sí, hay un momento en la historia, ¿sabes?, en la que cada uno se va de fiesta. Eso es. Y es saber qué le pasó en esa fiesta. Eso es. Pues eso a mí no me interesa porque... Bueno, porque pero yo creo, es el rollo que te deja en el Noctis, por ejemplo, de cuando él se va y cuando vuelve y tal, y esas cosas, ¿sabes? Bueno, para no seguir repitiendo mucho, porque yo creo que aquí va a estar más o menos claro, vamos a guardar un poco más de la defensa de este Final Fantasy XV. Tengo todavía... Sí, sí. Pues, pero salvo sorpresa, yo creo que va a pasar Final Fantasy XV. Yo voy a votar Final XV. Sí, sí, sí, sí. Yo y Víctor también. Solo por saber vuestra opinión, Puni. Yo no juego a ninguno, pero como yo todo lo que no sea Final Fantasy VII lo odio, pues Forza. Yo Forza, pero es que me pasa lo que a Puni, pero todavía más a la bestia. Es que no me gustan los Final Fantasy. Vale, ¡viva pues ya el está crono! Pues Final Fantasy XV, que pasa a la siguiente ronda. Y cerramos el año 2016 con pues otros dos juegos. Aquí sí que va a haber debate, aunque me parece que va a pasar el primero. No Man's Sky contra un juego que tampoco tiene nada que ver. This War of Mine, The Little Ones. La canción de Guns N' Roses, ¿no? Sí, esa. Sí. This War of Mine. Sí. Oh, This War of Mine. No Man's Sky, de cuando salió, en 2016, con todos sus problemas. Ese agosto de 2016, sí. Qué bueno fue, me cago en la bueno, leche. Que valoramos el juego en conjunto con cómo ha mejorado. Hay que valorar, eso te iba a decir, lo vamos a valorar. ¿En 2016 o en 2020? No, como juego. Estamos buscando el juego. Y el juego salió en 2016, pero el juego ha ido mejorando. Porque claro, en 2016 era un desastrazo, ¿eh? Aunque bueno, sé que... Aunque sé que no era un desastrazo. O sea, era un juego que se le dijo que... Es que, claro, las presentaciones es lo que hay. Si yo te tengo que vender el juego... Yo soy Sam Murray, ¿vale? Que soy el creador del juego. Hola, Sam, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, tengo una barbaza como la vuestra, pero no. El chaval, obviamente... Quería hacer un juego como el que es hoy en día, pero a ti la gente no te va a soltar la gallina para hacer eso de una. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es mucha pasta y ha tenido que invertir. Tienes que engañarles. Eso es. Y no lo tienes que hizo... engañarles, tienes que... Tienes que tragiversar la verdad. No, alargar plazos se llama. Se llama alargar plazos. Claro. Entonces, este juego... Cuando, pero a mí, que plazos que solo tú conoces. Yo cuando salí este juego... Ni tan mal. O sea, el rollo de... Ah, que no puedo jugar con otra gente. Yo qué sé, yo iba viajando por el espacio y para mí, mi aventurita que me monté yo en mi cabeza propia fue que yo era el único humano navegando por esa galaxia con el resto de las razas que había, tres. Y, joder, a mí ese rollo es el que me motivaba, claro, y el que me decía... Es que durante mucho tiempo es lo que fue. Claro, es que era eso. Entonces, ese sí que es el rollo que me motivó en plan de el viaje galáctico del humano. Porque era... Joder, pues también el rollo de que lo que te digo, que le das tú... Del viaje, ver los paisajes, los planetas, el que te va a generar. Joder, hay el tigre pucio, ¿sabes? Era un tigre con cabeza polla, tigre pucio. Los animales extraños que tengo. Era la hostia. Sí, los etiquetando y tal. El problema no es el cooperativo, que es lo de menos de No Man's Sky. El problema fueron las expectativas. No, siempre. Pero las promesas. Y sí, al final, por ejemplo, en esos primer año de No Man's Sky, y está documentado y tú lo puedes ver, mucho de la generación combinación de planetas, los seis, y al final había muchos planetas que eran, muy parecidos, sí. Entre sí, en plan, ¿dónde está la mega generación esta que me has prometido que un planeta? Escucha, lo ves ahora y flipas, ¿eh? Claro, ahora sí. Es que ahora, es que lo que estábamos hablando, lo que hemos dicho antes de Destiny 2, ahora, cuando han tenido tiempo para hacer lo que han querido... Bueno, han tenido tiempo, ¿no? Han invertido bien su tiempo, claro, jugando sus cartas, sus actualizaciones, enganchando a la gente... Claro. Y así es como se han currado. Cumpliendo esas promesas que, aunque poco a poco, fueron del principio, pero han ido cumpliendo. Claro. Y ahora problema... Tú te has llevado todos los palos al principio, te han pegado un palizón, pero luego con toda la paliza, ¿sabes? Aprietas así los dientes fuerte, te vas a tu casa y duermes apretando como diciendo, os vais a cagar. Y curraron y lo han conseguido. Cagado. Sí, Sony necesitaba un juego para aquel verano porque no tenía juego en el verano. Y fue la que le iba a soltar la gallina a Sam Murray, que la quería la gallina para seguir trabajando en eso. Pues oye, ese fue... De los problemas que tuvieron en el desarrollo. Claro, que se les inundó el estudio. Sí, sí, todos los ordenadores, la mitad del curro a tomar por culo. Sí. Lo salvaron por un backup que se llevó uno a casa. Claro, y esta gente venía de hacer un juego que se llama Joe Danger, que es el típico de un motorista de... Estamos hablando de un juego, de dos minutos. Con super, eso era Joe Danger, era correr por una... Sí, pero bueno, era un arcade divertidillo, corto, y te hacen una cosa que es una cosa muy artística. Ojo, cuidado, porque es muy, como unos colores muy pal, muy todo... Es la historia esa que te quieras montar con la raza, porque lo de descubrir lenguajes y tal y pascual... Sí. Y ya luego, claro, ya se expandió un mundo gigante. Lo de ir descubriendo los lenguajes me parece una pasada. Eso me encanta. Juegas, es la ruleta de la fortuna. Sí. Resuelvo, tengo cuatro letras, ya sé lo que dice esa palabra, resuelvo. El lore del No Man's Sky, yo que creo que tengo horas más que todos aquí en la mesa. Juntos, sí. Sí. Y mira que yo tengo horas, ojo, cuidado. Es un lore jodido, profundo, interesante. Y dices, hostias, aquí ha habido una movida que no os voy a decir nada. Os jodéis, os lo jugáis. Lo están regalando a 20, 25. No, pero quítate de las manos, que está en el Game Pass. Está en el Game Pass, nene. Está en el Game Pass. Sí, pero que si no lo queréis por el Game Pass y jugáis en ordenador. Está en el Game Pass, nene. Aparte de que era por fin ahí ya el multiplayer total. No me quedan Game Pass, niño, solo más Simón. Solo Ultimate. Es eso, jugadlo porque el lore mola. La historia de las tres razas y todo lo que pasa, y los vigilantes y el Atlas. Bueno, habéis hablado mucho de No Man's Sky, pero es que se enfrenta a otro juego que. No tiene nada que ver, obviamente. Y es una de las cosas. Es uno de los juegos. ¿Cómo te gustan los juegos de deprimirse, Michael? Sí, la pena. Es uno de los juegos más difíciles en todos los sentidos. En el sentido de tratar de jugar bien, en el sentido de tratar de pasártelo y en el sentido de saber qué decisiones tienes que tomar. Los que he jugado nunca. Y es el This War of Mine, que debutaba en consolas. Se llama, lo tradujeron como Se Masca la Tragedia. Se Masca la Tragedia. Y que salió en consolas este año 2016 junto a la expansión de Little Ones, que es que te introducía ya, si ya todo era jodido y ya tenías que decir, madre mía, ¿cómo voy a dejar morir a este señor o a esta señora? Pues encima para que coma este, pues ahora encima te mete el tener que gestionar ahí la salud de los niños. Tienes que decidir si el pequeño Timmy vivirá o morirá. Y es que This War of Mine es eso, o sea, ya, cuando hablamos de él también en el podcast ya contamos... Lo mal que lo pasas, o sea, lo bien que lo pasas pasándolo mal. Esas partidas que dices, también dices, bueno, un turno más y lo dejo, en este caso es un día más y lo dejo. Y que cuando termina la partida y no te lo pasas el juego, no llega bien, muere todo el mundo y muere todo el mundo de forma trágica, dices, me voy a esperar una semanita antes de echarme otra partida. Una semana o un mes. O un año. O ya he tenido suficiente depresión en mi vida. Es que yo desde la última partida no lo he vuelto a tocar y ya hace un par de años... ¿Se te habrán muerto ya los personajes? No, me lo pasé. No es un Tamagotchi, Víctor. Ah, vale. Eso. Pero no lo he vuelto a jugar porque jugué entre medias al juego de mesa. Es que tú también. La depresión total. Y más o menos la experiencia era ¿Regalan orfidales con el juego para...? No sé, yo creo que va a pasar... No Man's Sky. Yo voy a votar por This War of Mine. Porque, aunque los dos me gustan, pero me parece... Porque eres masoca, vamos a ver. Eres mucho masoca. Más a This War of Mine. Lo he disfrutado muchísimo. Creo que es... aunque sea de estos juegos pequeñitos, pero sí que es uno de los mejores juegos de esta generación. Siempre defiendo que eso de decir, no, es que los videojuegos tienen que ser algo más. Hombre, pues no, los videojuegos tienen que ser lo que tienen que ser. Y los juegos tienen que ser divertidos y punto. Y no hay que cerrarse en eso, decir, no, pero es que el videojuego como arte tiene que evolucionar. Bueno, This War of Mine yo creo que sí está en esa lista de los que evolucionan para contarte otras cosas, sin que eso, y eso está bien, sin que eso quite que los juegos tienen que estar para divertir y punto. Y oye, si pasarlo mal también, y pasarlo mal también es una forma de diversión, y si no, que se lo digan a la gente que ve películas de terror o monta en montaña rusa. Así que nada, ese es mi alegato sobre This War of Mine. El otro que lo ha jugado aquí, yo eres tú. Yo he jugado dos partidas y no he podido jugar más. Bueno, siempre acaba triste. Por la depresión. Y te hace hacer cosas que no sabes a lo que llegarías por hambre. No, bueno, a lo mejor si hay gente mantiene que no sabe. Con oscuros secretos. Si hay gente que no sabe de que va a This War of Mine, bueno, pues llevas a un grupo de civiles metidos en una casa. Guarecidos. En mitad de una guerra en un país de Europa del Este. En teoría es la guerra de Kosovo. Pero. En un país de Europa del Invent. Pero no te dicen teóricamente cuál. Y bueno, pues tiene. Y el juego va pues de intentar sobrevivir. Y no solo gestionando lo que haces en esa casa, que tienes que ir mejor. Sino también reparar tus emociones. Sí, no, más bien las emociones del resto de personajes. El decir, bueno, pues a estos los voy a dejar vigilando porque por las noches me voy a ir a saquear. Se sacan el graduado. Niño, échale un ojo a esto. Y eso de decir, bueno, necesito medicinas para mi gente. Pero para el pequeño Doyon. Medicinas, es que comida. Pero ¿qué hago? Se las voy a robar a estos ancianos. Que también las necesitan. Claro, pero ya han vivido lo suyo. Tienes claro. Que dormir. Ya, claro. Pero si haces eso, pues hay personajes que igual lo pueden sobrellevar mejor. O otros vaya que... cabrón. No, ¿no? Pero no se lo digas. No se lo digas. Pero estoy vivo. Pero he dejado morir a unos viejos. Estoy vivo. Pero estoy dejado morir a unos allí los pobres ancianos estaban recién muertos. ¿Me estás diciendo que tu personaje se puede pegar un tiro de la depresión? No, pues, pero a ver, tú no tienes un personaje, tú gestionas una comunidad a la que van, incluso se te van añadiendo al principio. O sea, tú empiezas con unos cuantos, pero durante la partida se te pueden añadir gente que busca asilo. Claro, tener gente siempre es bien porque es mano de obra, pero también hay que darles de comer. Claro, tienen que comer, pueden venir con malos vicios, porque claro, en una situación así, que el hombre sea fumador de tabaco, alcohólico o X. Puede ser una contrapartida, pero puede. O sea, también la otra parte es. A lo mejor es cocinero, a lo mejor es herbolario, médico. A lo mejor es capaz de cargar más cosas. Cargar es importante porque por la noche lo suyo es que alguien salga a buscar por los sitios de la zona recursos para poder fabricar cosas para ser autosuficiente. Para poder incluso hacer trueque. Pero también recursos que necesitas para vivir, porque encima viene el invierno, entonces vas a Winter is coming. Winter is coming, pero mazo. Vas a necesitar estar calentito. ¿Qué pasa cuando vas a los sitios? Hay sitios en los que coges cosas y te las encuentras sin más y te las llevas. Sitios en los que te puedes llevar unas cosas sí, pero otras ya sería robar. Importa también a quién robes. Hay sitios en los que te van a hacer daño porque sí. Hay francotiradores. Te pasan cosas. Pero también te pasan cosas en casa. Te pasan cosas. Que te ven a robar. Siempre buenas. Y tú en casa te pasan cosas. Tienes que dejar a gente vigilando. Pero no es solo gente, sino si les dejas armados o no. Si te atacan, pasan cosas también. O sea, te dejan heridas, te roban. O pierdes munición y has conseguido que huyan. No pasa nada. Dormir. Tienes que gestionar que duerman. Tienes que gestionar su humor. Víctor, ¿a qué votas? Y la gente, no es que tu personaje, o sea, tu personaje se va también porque está o se suicida o se muere de enfermedad de infección. Todo mal. Todo mal. Claro. De hambre, de frío. Es un juego muy divertido el de juego, pasarlo el juego bien. De la depresión. Es un juego que te llega enormemente a la patata hasta el punto de que cuando terminas de jugar dices, hostia, qué movida, voy a tener que... O sea, a mí me ha pasado... Voy a tener que hacerme un porrito. Algún personaje me ha abandonado, pero me ha abandonado y a la vez me ha robado, ¿sabes? Me parece a mí que hoy Vladimir es paja y a llorar. Hoy no es Vladimir. Hoy es César Vladimir, cena, paja y a dormir. Bueno, va. Llorar, paja y a dormir. A ver. Víctor, pues ¿a quién votas? Waz y yo a No More Sky y los dos a This War of Mine. Ah, decido yo. Hombre. Pues yo voy a votar a Bloodborne, que la habéis dejado fuera. No, voy a votar por No Man's Sky. Punto uno. Porque si no te pego y ya está. Aunque me gusta pasarlo mal en los videojuegos, es que esto es la depresión, tío. Entonces, ya es jugar con la vida, es jugar con vida de personas. No es jugar contigo que te metes en una casa a investigar por qué hay ruidos. Igual es jugar con la vida de otra gente. ¿Cómo gestionaría esto? Puedes crearte personajes. Igual me juego uno con la casa de mi hermano. Y tú vas a ser el primero en morir. Me parece muy bien. Pero No Man's Sky me parece un juego que, de la mierda absoluta en la que estaba, ha conseguido resurgir de sus cenizas y convertirse en un juego referente en cuanto a la aventura. Nunca estuvo en la mierda. No estuvimos en la B. Y hay que decir que es tremendamente bonito ahora. Ahora que ya los planetas son más variados y hay muchísimas más cosas, me parece. Y se metió el Daikiri de los planetas, claro, y ahora te gusta. Claro, porque tiene neones y todo lo que tenga neones y luces y flares me parece bien. Mientras que el No Man's el This Child of Mine es un This juego. War of This War. Hijo puta. El Child of Mine es otro. Ya. Es su juego. Que es en la nieve, en la casa destruida, que es la depresión máxima. Entonces, ¿no te gusta la nieve? ¿No te gusta la nieve? No me gusta la nieve. Bueno, nada, juegos que se quedaron fuera de este 2016. El Seven Days to Die, un juego de supervivencia zombie. Otro más. Una especie de Ark, pero ahora de... en 7 días. De sistema de encontrarte cosas, fabricarte y tal, y cada 7 días viene una horda de zombies y te la lía. Y te jode la vida. El Apsu, montando tus defensas. Apsu, que es el heredero acuático. Journey del agua. El Journey del agua. También muy bonito. De vodka. Es precioso. Hay que reconocerle al Apsu que es precioso. No hay que negarlo, pero ostras. Enter the Gungeon, este roguelike barra bullet hell. Más tiros que una fiesta de hombres, mujeres y viceversa. Disparar a todo. Pero que es muy divertido. Gears of War 4, pues muy bien. Otro más. The Last Guardian. Que cerraba ya la movida, la turra infinita de... La trilogía. ¿Cuándo salió The Last Guardian? ¿No salió ya The Last Guardian? Siempre sí. Yo tengo una edición muy bonita. Sí. Aquí un título bastante rarete, pero que gusta mucho, que es el Kerbal Space Program. En realidad yo por ejemplo, lo metí sin jugarlo, pero por el rollo de que es como muy científico, ¿no? Sí, David de Downgrade, hola David, si nos escuchas. Es ultra chapas, con el Kerbal. Sí. Increíble. Es muy friki, es un puto. Cada vez que decimos Kerbal aparece y dice: os he contado las bondades. No, es que tú ves a los muñecos del Kerbal y dices: ay, qué juego más cookie, pero luego te pones y dices: madre mía, tengo que estudiar. No, ¿qué es eso? Básicamente es un simulador de construir naves espaciales. A David le gustan loco, los juegos en los que se trabaja fuerte, ¿sabes? En plan de, tengo que pensar un montón. Pues eso. Sí, este es de los de, voy a jugar con un cuadernito al lado mejor, tranquilamente, tomando apuntes, y le pongo las alas así y me lo apunto. Y le voy a hacer los motores, voy a poner estos, y voy a sacar puntos, y entonces desarrollo lo siguiente, y vas haciendo tu nave para ir a otros planetas. Desarrollar un boli, los rusos van con un lápiz. Otro juego de pensar, Street Fighter V. El Overwatch, una de las grandes, vamos, revelaciones de... Sensaciones de esta generación también, sí. Ojo, cuidado. Sí. Pero aquí Víctor lo ha jugado. Yo lo he jugado, sí, al final terminé jugando bastante y a ver, el juego está chulo. Pero al final es que terminas. Lo juego un poco. Al final lo acabé jugando bastante. Pero vamos a ver. Terminé jugando. Son de los Half-Life, con lo cual no le ha gustado. No, es decir, no, porque si hay. Tipo es pillarle traje medianamente. Sí, pero las tetas no votan igual. No votan igual. Y le quitaron la pose en la que Tracer mostraba el culo, que no entiendo por qué le quitaron aquella pose, porque no mostraba nada. Pero yo solo estoy adelantando sus argumentos, no me llames enfermo. El problema que tiene para mí Overwatch, el problema es que cuando has jugado 4 partidas exactamente iguales, pues dices tú, pues es que jugar ahora una quinta me apetece como... Yo diría, joder, soy un profesional, me voy a dedicar a esto para ganar dinero. Sí. Bueno, y por último, aunque totalmente también fuera de concurso, porque no es de consola, pero bueno, le hacemos la mención, que es Pokémon GO. Que en el fondo, que si hubiera salido en consola, desde luego hubiera sido uno de los juegos también de esta generación, por todo lo que ha generado. El tiempo que hemos jugado y que seguimos. O sea, sigue ahí. Que la gente, hay gente que dice, ay, pero la gente sigue jugando a Pokémon GO. Una pregunta. Durante la pandemia, ¿cómo sobrevivió Pokémon GO? Porque te tenías que quedar en tu casita. Sí, porque ampliando los radios de acción. Y han sacado parses de incursión remota y cosas así. Eso es. El Team Rocket te sobrevuela por encima. Claro, se mantuvo, Pokémon GO se mantuvo muy activo durante la época de confinamiento. Y han estado sacando eventos, la verdad es que han aprovechado y han sacado muchas... Mis 10S, ¿eh? Así que totalmente. Bueno, pues vamos a tomarnos un mini descanso para que escuchéis cosas de nuestros amigos y las promos y la publicidad y estas cosas. Y nada, volvemos con el año 2017, que también tenía mandanguita de la buena. Cosas de metal. Matricería Sirubide. Piezas muy tochas. Matricería Sirubide. Movidas industriales. Matricería Sirubide. Carpintería metálica. Matricería Sirubide. ¡Bollos de mantequilla! En Matricería Sirubide no. Son vascos. Matricería Sirubide. Trabajos para la industria auxiliar de troquelería. Matricería Sirubide. En la margen derecha de la Ría del Nervión, en Vizcaya. Pero fuera coñas, ¿qué coño es una matricería? Dani. Hola, Dani. Ven a escuchar Atmósfera Cero Podcast. Ven a escuchar nuestro podcast, Dani. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Atmósfera Cero Podcast, un podcast sobre cine y cultura fantástica, de ciencia ficción y de terror. Nos encontraréis en fantascine.com, iTunes e iVoox y podéis escribirnos a podcastatmosferacero@gmail.com. Escucha Atmósfera Cero Podcast. Te engancharás para siempre. Para siempre. Hay mucha gente que está enganchada al alcohol y a las drogas, sí, que su única salida es hacer un podcast. La casa de mi hermano podcast. Hacemos una función social. Well, Cuphead and his Pelmug man, they like to roll the dice. By chance they came upon a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Año 2017, lo abrimos con un enfrentamiento entre la sangría. Dos juegos re bonicos. El año 2017. Este es el año del dolor. Este va a ser año doloroso, sí. Mundos vivirán, mundos morirán y el universo no volverá a ser el mismo. Y es que abrimos 2017 con Hollow Knight, el juego de Team Cherry, contra Cuphead, el juego de MDR o MHDR. MHDR. KLFDM. Sí, MQMF. Aquí ya empezamos con lo jodido, porque los dos me gustan muchísimo, aunque al que más horas, como 150 horas, le he podido echar, es a Hollow Knight, que lo jugué en Nintendo Switch. Y bueno, es uno de los mejores Metroidvania a los que he jugado. Es un juego, primero, estéticamente es precioso. Se nota que, bueno, lo dibujaron, los dibujos están hechos a mano y los integraron directamente en el juego. Toda la historia, cómo se va también, cómo te la van mostrando poquito a poquito. No sabes nada, más allá de que, bueno, de que eres un, en teoría eres un caballero y tienes que descubrir los secretos del reino de Hollow Nest. Y el ir explorando todo ese reino y viendo poquito a poco cómo se va desgranando la historia, la verdad es que es increíble. Luego, claro, dices, ¿cómo me puede gustar un juego cuando yo odio a los insectos y este juego está lleno de insectos? Pues encima, porque es re bonito, Michael. Consigue porque es re bonito, pero luego la música también es totalmente inmersiva y ayuda muchísimo a que estés ahí explorando esos distintos reinos dentro de Hollow Nest, el conseguir esa habilidad que necesitas para poder alcanzar ese otro lugar y poder acceder a ese otro Metroidvania. Sí, un Metroidvania. Es un juego que de verdad que tenéis que jugarlo si os gusta el género, porque es increíble. Pero claro, luego está Cuphead, que si Hollow Knight es bonito, pues Cuphead, ¿qué os vamos a decir? Y luego encima es la luz y la oscuridad, porque sí, precisamente porque Hollow Knight es todo colores apagados, oscuros, azules, muy todo como un tono, pero como escucha, muy frío. Cuphead es un hijo puta que se viste chillón. Sí, sí, aquí sí, no, sí, sí. Y Hollow Knight es Hollow un hijo Knight puta, es la, pero un hijo puta que se viste oscuro. Va de oscuro, va no, de cara. Pero Cuphead es los cartoons de los años 30, maxificado, sí, por 20.000, con unos personajes con una carisma brutal, tanto los buenos como los malos. Es decir, es que es, claro, es flipante Cuphead. Sí, y encima es de naves. Bueno, a ver. Es un mata-mata. Ya, es un mata-mata. Por eso me refiero. A ver, primero, la animación. Esa animación que recuerda a la primera Disney o a los estudios Fletcher. Es increíble. El problema de Cuphead es que se nota muchísimo el relleno. Yeah. Nota que en origen el juego era un boss rush, o sea, es decir, de solo jefes y darte de. Y ni tan mal. Sí, y se nota que tuvieron que meter. Porque se lo pidieron. Y claro, dijeron, es que se va a quedar cortico, la gente quiere dar. Es que no van a pagar 30 euros por esto. Claro, entonces, pues ahí es donde quizás tiene el problema. cuando el juego en sí, solo ya solo con las luchas de los combates, de los jefes ya es la hostia. Si es que tienen difíciles. Varias fases y esas cosas encima, ¿sabes? En plan de un mismo jefe te resulta diferente cuatro veces dentro de ese combate. Y con secretillos, en plan de que si hay un, por ejemplo, hay un, ¿sabes? Un malo que es el malo la cebolla. Sí, que si no le disparas, si no, no llora. Se pone a llorar y se pira, y entonces ya vuelve, va a pasar al siguiente malo, de esa zanahoria. No, claro, porque la mecánica de la cebolla es que se pone a llorar cuando le disparas, sí. Y las gotas te pueden matar cuando cae. Porque ataca en defensa propia. Claro. Entonces, si no le atacas, él se pira. Él se pira. Se queda ahí bailando como un rato ahí, mirando para los lados, y dice: bueno, aquí no hay fiesta. Sí. ¿Cómo me voy? Los dos son dos grandísimos juegos de este año. Es que este año, de verdad, 2017 estaba plagado de juegazos. Y es una pena que los dos se hayan tenido que enfrentar porque los dos merecerían pasar. Me voy a quedar, en mi caso, me voy a quedar con Hollow Knight porque le eché muchísimas horas y lo disfruté al máximo. Y eso que no lo exprimí del todo porque la versión que tenía, bueno, cuando lo compré ya había salido algún DLC y algunos combates que eran tan complicados, dije, mira, hasta aquí. Ya me he pasado el juego. Hasta aquí hemos llegado. Ya me he pasado el juego total. Esa no es mentalidad de Dark Souls. Eso de que, queda un malo por matar, pero como ya me he pasado el juego. No, sí. Tienes que ir a por ese malo. Porque es del DLC. Queda un malo por matar. Mierda, solo queda un malo por matar. Efectivamente, esa es la mentalidad de Dark Souls. Pero como era del DLC, lo dejé pasar. Así que bueno, yo me voy a quedar con Hollow Knight, que es prechocho. Es prechocho. Yo con Cuphead. Cuphead. Yo con Cuphead, porque lo de la cebolla me ha llegado a la patata. ¡Wow! La cebolla te ha llegado a la patata. Ese chiste de hortaliza. All right. Lo tenía que haber hecho yo, pero bueno. Lo has hecho porque te ha salido del pepino, ¿eh? Hombre, todo lo sabes. Sé que mi voto no vale para nada, pero habría votado a Hollow Knight porque me parece un juegazo. Hollow Knight me parece un juegazo, pues... en todos los sentidos. Cuphead es muy bonito, me mata el bicho, pero... Está pasando de ronda a juego, que yo creí que no iba a matar. Sí. Es lo que tiene que votemos nosotros. La democracia. Espera, es lo que tiene que votemos. Michael, así en general. Te propongo que esta la dejemos para el final. No. Vale, sí, no. ¿Tú quieres ya para. Sí, porque la del final también tiene su miga. Sí, claro. Es que la del final tiene su miga. Es que, adelanta la siguiente. Nada, vamos a ir ya. Sí, vamos ya, porque además. Es un duelo también fractificado. La tirita hay que quitarla rápido. Sí, por eso. Se matan entre hermanos. Eso iba a decir, básicamente. La guerra civil, la guerra entre hermanos, sí es. Espero, super... una cosa, espero que lo tengáis claro, hombre, desde el principio. Yo lo tengo claro. Porque yo no he jugado a ninguno de los dos. No tengo ni idea de a cuál podría votar. Yo lo tengo claro. A los dos le he echado muchísimas horas a los dos. Y obviamente hay uno que va a pasar de ronda, vaya. Sí. Obviamente. Bueno, pues estamos hablando de, por un lado, Super Mario Odyssey, que se enfrenta. Super Mario. Que es el Super de, es el de, Mario. Es el del asesino que va por las islas. Ese, sí. Con bigote, ¿no? El Mario que se cuelga de pollas. Que se enfrenta a The Legend of Zelda Breath of the Wild, que este es firme candidato. El respirito de los salvajes. En cualquier lista de los juegos de la generación. El Zelda Breath of, o sea, The Legend of Zelda, el. Ay, de la naturaleza. Bueno. Me voy a quedar con Breath of the Wild porque hay que quedarse con uno. Porque los dos, en lo suyo, son excelentes. Y como voy a quedar con Breath of the Wild, voy a hablar de Super Mario Odyssey. Porque es un... Yo voy a hacer un poco la misma. Vale, porque es un... A ver, no es el mejor Mario, es un grandísimo Mario 3D. Muy buen Mario, ¿eh? Es un muy, muy buen Mario, pero eso no significa que sea... Es peor que el 3D World, pero claro, es muy buen Mario. Pero, joder, el cómo están diseñados los niveles... esos niveles... Joder, es que cuando veíamos en las fotos el nivel de la ciudad, de lo que supuestamente era el mundo real, o sea, Nueva York o Nueva Los Kong, edificios molan bastante. Claro, y decíamos, madre mía, este Mario... Parece que no pega nada el Mario aquí. Y, sin embargo, luego lo ves en el... Lo ves en gameplay y dices, hostia, pues sí. Qué bonito. Y lo de la gorra, lo de la primera vez que tiras la gorra, así en plan que es tu compañera, no es tu objeto que tiras, ¿sabes? La mecánica, esa mecánica de poseer a los enemigos para utilizar sus habilidades y llegar a determinadas plataformas y tal. No sé, es que la mecánica que quería Bill Cosby y no le salió bien. Es un Mario, excelente. Musicalmente es genial. Porque es un Mario excelente. La música es increíble. Somos subnormales. Joder, ya solo la canción de... ¿cómo se llamaba? Jump Superstar. La que suena en el... Sí, la... Esa. Esa. ¿Podéis? Ahora es el momento en el que te pongáis el SoundCloud para descubrir con nuestra canción. Escucha, pues si ponéis el SoundCloud con nuestra canción, o el que sea, lo reconoce fijo, ya lo digo yo. Sí. Totalmente. El Shazam. Un día con el Soundhound empecé a tararear una movida ahí en el coche y en plan de... Y me la reconoció y dije, no me lo puedo creer. La busqué y, o sea, te la pone. Y le di el play y era la canción y dije, esto es increíble, chaval. Puto Soundhound. Sí que te la pone, sí. No desviemos el tema, va a pasar Breath of the Wild, seguro. Sí, va a pasar Breath of the Wild, claro. Espera, quiero escuchar la opinión de Watt sobre estos dos juegos. Vale, sí. Yo me doy mus. Jump Up Superstar. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails. Anda, coño, si lo he puesto aquí en YouTube y me salen los subtítulos. Ah, qué bien, nuestros oyentes te lo agradecen. Killbacks, Orapas, Say the word, I'll be there in a flash. You could say my heart is off to you. Ajá, bueno, ¿vale? La siguiente ronda. Vale, entonces. Vale, tenemos claro que pasa Breath of the Wild. ¿Alguien quiere decir algo más sobre Super Mario Odyssey? Y okay, nos guardamos la defensa de Breath of the Wild para el futuro. Nada que alegar. Pues nada, pues Super Mario, gracias por venir. Pues es una pena. Te queremos, Mario. Es una pena, Mario. ¿Han caído los dos Marios? No. No sé. Creo que el 3D World ha pasado. ¿Ha pasado el 3D World? ¡Hasta luego, Mario! Bueno, aquí, sí, ha pasado el 3D World, sí. Aquí me parece que va a hablar Víctor. Sí, voy a hablar yo solo. Hola, buenas tardes. Pues como en los programas. Horizon Zero Dawn, que ya tuvo mala suerte también este juego de mundo abierto, que se tuvo que encontrar el mismo año con el Zelda Breath of the Wild, que redefinió un poco los juegos de mundo abierto. Pero claro, aquí Horizon Zero Dawn se enfrenta a Resident Evil 7, que hizo lo mismo. Claro, reinventaba también. Me gusta mucho que Víctor justo antes de empezar ha hecho como... Ha pillado carrilla, pues no, mira, bueno, vais a fliparlo ahora, chavales. No, a ver. Vale, entonces, Víctor, ¿por qué tenemos que votar por uno o por otro? Porque yo no he jugado a ninguno. ¿Y si votamos directamente y luego ya que Víctor lo de la chapa? No, tampoco es cuestión de dar la chapa. Tanto Horizon Zero Dawn como Resident Evil 7 es lo que hemos estado hablando de buscar cosas nuevas en los videojuegos. Y eso es lo que tiene. Entonces, Resident Evil, la saga, estaba anquilosada en tres sagas anteriores, las cuales había primado muchísimo más la acción, se había abandonado el tono terrorífico, nos habíamos metido en aventuras cada vez más grandes contra monstruos gigantes. Eso es lo que nos había dado cuatro, nos había dado cinco y lo que se nos había dado seis. Matar bichos gigantes cada vez más grandes y cada vez monstruos más grandes y ser unos putos héroes con nuestras armas y dejar de lado, sí, estaba el virus T o estaba el virus Uroboros, estaba la planta, estaba de por medio, pero lo que primaba principalmente es que tú pudieses matar al bicho más grande que te encontrabas. Eso en Estados Unidos sigue siendo un poco así. Sí. Y de repente llega The Kitchen, nadie sabíamos lo que era, nadie sabíamos siquiera que era de Capcom y nos encontramos con un juego en primera persona, en lo que hemos hablado antes de Outcast o de Isolation. En una casa llena de unos paletos, de unos rednecks que no sabemos qué estamos haciendo allí, que estamos buscando a nuestra mujer. Y de repente, al final, solo al final, descubrías que era un Resident Evil. Sí. Un Resident Evil que luego el juego también tiene su acción, tienes tu pistola. Es decir, al final no eres tan indefenso ante las adversidades como puede ser en un Outcast, o puede ser en un Outlast, perdón, o en un Isolation. Tú tienes armas, cada vez vas encontrando pistolas al principio, rifles, vas encontrando una historia súper siniestra con lo que hay debajo de esa casa, lo que hay alrededor de la casa, y te devuelve a Resident Evil 2, te vuelve a Resident Evil 3, a pasar miedo en un sitio tremendamente cerrado, estando totalmente indefenso ante la adversidad. Te puedes defender, pero los habitantes de esa casa son más fuertes que tú y no vas a poder enfrentarte a ellos, a no ser que vayas muy bien preparado y hayas sabido por dónde moverte a lo largo de la casa. Hay un primer combate contra padre, porque los personajes se llaman padre, madre. Hay un primer combate contra padre que es súper agobiante, porque él lo único que hace es perseguirte todo el rato. Y tú en ese momento no has encontrado tu primera pistola siquiera. Y es esconderte y saber que... Y te va diciendo, ven aquí, cabrón, que como te vi en la habitación va a ser peor. Y sabes pero que... vamos a ver, eso es el Resident Evil 2. Y sé que, efectivamente, pero sabes que hay una trampa, Pues yo digo que te vuelve a esos Resident Evil. Sabes que hay una trampa arriba que si pasas tú rápido no se activa y la puede, y es una bomba que le puede pillar a él, que te dará tiempo. Entonces se vuelve tremendamente táctico y tremendamente agobiante. Y Resident Evil 7 supo devolver a Resident Evil ese miedo que había perdido en las sagas anteriores. Ese es mi ¡madre! Ese es mi alegato sobre Resident Evil. Entonces, es un juego de verdaderamente pasar miedo. Es un juego en el que tienes que huir de Ignatius. Básicamente. Sí. Bueno, de Ignatius y familia. Solo voy a hacer una cosa. Solo jugué a la demo de Resident Evil 7. The Kitchen. Este, sí, y me hice caca. Es que es... Bebe mucho. Bebe The Kitchen, por ejemplo, sí, sí, bebe, sí. Bebe mucho de PT, precisamente. Y luego también otra cosa. Tú dices que cómo me gustan los juegos de pasarlo mal. Pero anda que... O sea, a mí me encanta. Ah, entonces... A mí me encanta. Pero a mí... Pero lo he dicho... Espera. Pero lo he dicho antes. Es decir, sí, sí. No pongo en riesgo la vida de unos claro. pobres habitantes de Cubiculania, en la cual... Que hablo de puta latacones. Pero que... Vale, has hablado un montón de Resident Evil. Y ahora toca defender Horizon. Yo creo que estás defendiendo más... No, porque es que... Es que Horizon Zero Dawn de repente nos crea una historia impresionante por... Es decir, una gente que no había hecho este tipo de juegos anteriormente te crea un sandbox espectacular, poder moverte, todo este sistema de... Todo lo que os gusta a vosotros de los juegos de cazar, pero es que lo que cazas son robots gigantes, por amor de Dios. Son bestias cibernéticas. Son bestias cibernéticas. Es que ese aspecto yo el chorizón lo he jugado y mola. No me lo he pasado, no he avanzado mucho. Yo creo que me quedé el 20% del juego. La primera ciudad, tú que sí, lo has jugado, el primer bicho este que tienes que subir a la cabeza, ese lo hice. Eso, la segunda ruina creo que no llegué a hacer. Que son, esos son como como las torres de Assassin's Creed. Es una mezcla entre un Assassin's, el Primal, un poquito de Red Dead Redemption, un poquito sí, de... Sí, porque hay bestias que las puedes domar y las puedes utilizar para montarlas, está muy chulo. En su momento cuando hablamos de juegos de mundo abierto... Sí, creo que lo defendí en su momento. Claro, sí, se habló precisamente de Breath of the Wild y se habló de Horizon Zero Dawn. Y toda la historia que tiene Aloy, que es volver a crear un personaje con carisma de la nada, como ese es el personaje de Aloy... cada vez que vas conociendo el mundo, cómo se ha llegado a ese mundo de sociedades tribales, de dónde se viene, cuando vas encontrando los laboratorios que te van contando esa historia, que es un cambio totalmente radical del aspecto visual del juego, porque pasa de ser un juego en bosques, en desiertos totalmente, a un apartado cibernético totalmente de una fábrica totalmente espectacular que no te lo esperas en el juego porque piensas que es todo tribal. ¡Vaya spoiler, tú! Se sabe todo el tema de que es apocalíptico desde la puta intro del video del juego, así que bueno. Entonces son dos juegos aparte de lo que estamos hablando, que estamos primando mucho, que es la parte estética. A Resident Evil es súper asqueroso visualmente, súper vomitivo, agobiante, súper oscuro, que es meterte en la casa de la matanza de Texas. Y es el cine de terror de los años 70. Y es de una manera acojonantemente bien hecho. Y el propio ambientación te da miedo. Y Horizon Zero Dawn es precioso. Las bestias gigantes cibernéticas que decía Watt son preciosas todas. Buenísimas. ¿No? Incluso los que son como búfalos. Esos sí, sí, todo, que te salen todo lo que hay. A la media búfalo. Hora de juego. Todo lo que hay, los porque todos los animales que hay en el juego son cibernéticos, todos. Y te encuentras con una especie como de alces y puedes montar. Y según vas avanzando con Aloy, puedes controlarlos y utilizarlos como si fuesen tu cabalgadura. Entonces, es tan bueno también Horizon Zero Dawn, que es que, sinceramente, yo es que no tengo ni idea de qué votaría, de qué voy a votar en esta edición. Yo totalmente en serio. A ver, a mí con lo de... Bueno, por lo que jugué en la demo y por el rollo de que ha dicho Guaz de película de terror de los 70, a mí con eso ya me tiene ganado Resident Evil 7, aunque probablemente jugaría más a gusto Horizon Zero Dawn. Porque también es mi tipo de juego. Juego de mundo abierto, con muchas cosas para hacer y tal. Pero, claro, aquí también tienes dos cosas. Una IP nueva, un juego nuevo, una saga nueva como es Horizon Zero Dawn o un Resident Evil que sí, que es el número 7. Pero es el número 1. Está inyectando nueva vida a una saga que se había quedado... ¡Está vivo! Anquilosada y que consigue renovarla, entonces. Y es que es el mismo argumento para un juego del año que viene, que también va, también va a salir. Entonces, por eso digo yo que... Vamos a empezar con la votación ya. Venga, Puni, tú. Pues yo no juego a ninguno, pero para nada, ni los he visto. Sí que me gusta más el rollo modo abierto, pero creo que en este caso tiraría más a Resident Evil. Resident Evil 7. Yo. Por la nueva forma de afrontar. Yo, ¿qué juego eliges y por qué, Horizon Zero Dawn? Elijo el Resident Evil 7. Anda. Por el cambio de perspectiva que le dieron a la serie. Porque ya está bien. Claro, es de valorar, quiero decir, sin quitarle mérito al Horizon Zero Dawn, de que se verá muy bonito y es un paisaje abierto y tal, y esas cosas. Hay que poner en valor el cambio de paradigma en la serie de Resident Evil sin cambiar la esencia. ¿Vale? Entonces, mi voto va sobre todo por eso, ese punto. Siendo yo, no tocándolo ni con tres palos atado al otro, ¿sabes? Con un NBQ, bueno, pues, lo mismo coges la caja del disco y... Ni eso, o sea, pues, ni, no quiero ni mirar la portada. Dos votos para el Resident Evil. Yo me quedo con el Horizon. ¿Tú te quedas con el Horizon? Eliges tú y yo elijo el último. Porque pues... no sabría qué elegir. Vota Chorizo. Voy a votar a Chorizon. Claro. Solo para putear. Vale. Dios mío, el poder en sus manos. Víctor decidiendo algo. Lo lleva deseando desde vamos. No, voy a elegir. Anda. A ver, voy a elegir. Pastoritas. Horizon Zero Dawn. ¡Boom! Porque adoro Resident Evil. Pero no ha costado tanto al final. Porque el argumento de renovar una saga lo voy a utilizar en un juego que vendrá próximamente. Y no, sin desmerecer nada a Resident Evil, que es una saga que adoro. Pero es que Horizon Zero Dawn es una IP nueva, una historia nueva creada de la nada, y ha conseguido crear tanto que va a ser uno de los grandes juegos con los que se va a abrir PlayStation 5 con la segunda parte de Horizon Zero Dawn. Entonces, creo que hay que poner en valor el crear una IP de la nada que nos generase la suficiente curiosidad cuando vimos aquel vídeo en aquel E3. Y que ha creado un grandísimo juego que ha venido para quedarse. Cosa que Resident Evil ya está afianzado y puede cambiar 17 millones de veces, que va a seguir siendo Resident Evil. Pues pasa Horizon Zero Dawn. Con erótico resultado. Y por último, cerramos este año 2017 con un duelo muy interesante. Aunque yo aquí tengo también mi favorito, pero... Aquí decida yo. PUBG, el PlayerUnknown's Battlegrounds, se enfrenta, de verdad que lo hemos hecho al azar, a Fortnite. Tiene su coña. ¿El padre se enfrenta al hijo, se podría decir? Sí, claro, sí, obviamente. Sí, totalmente. Claro. Bueno, al hijo. El padre se enfrenta al primo. Al padre... Al padre rico. O sea, el padre pobre se enfrenta al padre rico. Al hijo bastardo. Spider-Man se enfrenta a Spider-Man. Porque nada. A ver, es que no olvidemos. Puggy salió primero. Claro. Sí. Salió en acceso anticipado antes y Fortnite. A ver, espera, vamos a calmarnos. Fortnite. La idea primera de Fortnite. Fortnite, el primigenio, salió mucho antes que el PUBG. Pero, ¿qué pasa? Que el modo de Fortnite salva al mundo es una mierda como un coco. No, es de crafting, de hacer trampas, de tal, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasó? Joder, cómo lo peta PUBG. ¿Tenemos las herramientas para copiarlo todo? Sí, pues hazlo. Y ya está. Y hazlo para un público todavía más grande. Porque, quiero decir, a mí, como adulto, me mola más el rollo soviet que lleva el oscuro que lleva el PUBG, ¿sabes? Pero claro, nosotros somos señores mayores ya. Y el Fortnite tiene un montón de color, tiene un montón de cosas, no hay sangre, no mueres, sino que desapareces y apareces en un HUD. Quiero decir, es gratis. Exponencialmente llegas a un público que Fortnite ha hecho que Epic sea Satanás, hombre, ¿sabes? O sea, que ahora mismo sea lo más malo del mundo porque tiene un poder que incontrolable, claro, ¿sabes? En este programa no íbamos a hablar de noticias. Es Bartomeu, ¿no? Noticias, pero si hubiéramos dado noticias, estaríamos hablando de la que está liando Epic ahora mismo. La guerra que está liando Epic ahora mismo. Fortnite es Donald Trump, ¿sabes? Para que os hagáis una idea. Pues ya sabéis por quién voy a votar. Que Fortnite ahora, o sea, Epic pues se la ha liado a Apple. Que al final son compañeras multimillonarias yendo a cuchillo entre ellas. Y Apple se la ha liado. Han atacado primero, ¿eh? ¿Eh? Que atacó primero Apple, me parece. Sí, pero no. A ver, para que no conozca la historia, Fortnite está como en muchas plataformas, entre ellas está en Apple para que la gente lo pueda jugar en el iPad, imagino que en MacOS y tal. Y claro, lo tienes que descargar de la Apple Store. ¿Qué pasa? Que todas las compras que se hagan in-game y tal, bueno, como en cualquier aplicación de Apple, pues tú, Apple se lleva un 30%. Y eso es algo que tú, cuando decides tú poner tu programa, tu software en su plataforma, pues firmas y dices, oye, pues estoy de acuerdo con estas medidas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho luego Epic hace nada? Pues ha cogido y ha sacado su propia forma de comprar sin tener que pasar por la Apple Store. Eso para no tener que darle pasta. Eso es. Eso. Ha dicho, con que os creéis muy listos, claro. Se ha pasado el contrato por el forro. Entonces, ¿qué ha hecho Apple? Pues ha dicho, pues muy bien, pues adiós. Quitamos Fortnite del Apple Store. ¿Y qué ha hecho Epic? Epic ya sabía lo que iba a pasar, porque tenían preparado un vídeo en el que parodiaban aquel famoso anuncio de Apple de la Super Bowl, aquel que era pues el rollo. 1984, rompiendo ese símbolo con el martillo, luchando contra la tiranía. Pues han hecho una parodia, pero poniendo como tiranos a Apple. Un vídeo que ya tenían preparado desde hace tiempo, con lo cual ya sabían lo que iba a pasar. Madre mía. Esto como los rastreadores en Madrid. Se ofertaban dos días antes de que pasase a la Quirón. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que Spotify, otros que tal bailan, también le han dicho, pues muy bien, haces muy bien, Epic, estamos contigo, y alguna compañía más. También se la han liado a Google y Google ha dicho así, pues también lo quitamos de la Google Play Store. Entonces, pues Epic ahora está en guerra contra Apple y estas compañías porque opinan que lo suyo es abusivo. Claro, pero es que Epic también es el mal. Epic, decimos, joder, qué guay que nos regalen juegos. Sí, eso está súper guay. Pero también luego pues tiene determinadas prácticas de... Bueno, ¿que quieres poner también tu juego en otra plataforma, en Steam? Pues entonces no lo vas a vender aquí. O me tienes que poner este juego a este precio, es que, y si no, no lo pones. O venga, este juego que vale 30 pavos, pues mira, nosotros lo vamos a ofrecer a la gente durante un tiempo limitado por 15 euros y les vamos a dar un vale de 10 euros para que el juego les valga 5. Eso está muy bien para el consumidor, pero luego cuando esa gente pase la oferta y quiera vender su juego a 30 pavos, van a decir, oiga, no, es que hace nada estaba a 5 pavos. Y están devaluando el trabajo de los desarrolladores. Entonces, pues Epic ahora mismo, que se está liando la manta a la cabeza diciendo, no, Apple es el mal. No, pero Epic son también unos hijos de puta. Y esto sin hablar de las denuncias de crunch que han tenido, porque claro, tienen ahí a un montón de gente haciendo skins del Fortnite a lo loco y este tipo de cosas a base de latigazos. Entonces, bueno, pues Epic a lo mejor no está en posición de llevar ninguna bandera. Spotify lo mismo. Pero al final son compañías multimillonarias que se están pegando y mientras tienen un montón de gente jaleándolas. Imaginabas a los ricos pegándose con martillos hechos de dinero. ¿Sabes? Sí. Ahí, tendrían que ir a algún sitio sí. Tipo. Y los pobres animando: ¡venga, rico número uno! ¡Mataron, vamos, rico número uno! Es el vídeo de las dos ratas por el churro con la música de Linkin Park de fondo. Sí, solo que las ratas serían. La gente dice, no, es que yo soy de Fortnite a muerte. Bueno, y eso es otra, claro, lo que le están vendiendo. Eso lo que va quedando luego es que al chavalín que juega Fortnite y que juega en el iPad... Se le va a caer el pelo, va a hacer un canal de claro, YouTube. O va a decir, papa, que no puedo jugar con el LOL y el lagartija al Fortnite en el iPad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papa? Y claro, ¿qué ha sido? Los de Apple, los de la manzana. Le han quitado el Fortnite al niño. Entre los del que le quitan el Fortnite al niño, los del 5G, los de ay madre, no me voy a poder comprar un móvil. Así que esto, malamente, tra. Entonces, esto es lo que está pasando con Epic ahora mismo. Por lo tanto, va a pasar el PUBG. Por simpatía. A ver, primero, a mí me gusta más PUBG. Segundo, porque me gusta más ese rollo. Segundo, porque soy un señor mayor y prefiero que me maten a tiros en el PUBG a que me maten en el Fortnite, que me matan también a tiros, pero porque no puedo disparar y construir al mismo tiempo. O sea, esa gente construye a una velocidad de la... Yo no puedo. Nunca es increíble. El otro día lo vi jugar y dije, pero ¿cómo mierda hace eso, chaval? Así que... Os recuerdo que yo duré 16 segundos. No. Yo me quedé 13º en mi primera partida. ¿Por qué? Porque iba corriendo ahí diciendo, voy hasta aquí, no me ve nadie. Claro. Y ahora voy hasta aquí, no di ni un tiro. Y cuando estaba, digo, wow, voy a matar a esos dos que se están matando. De repente me hicieron ¡pum! Y yo en PUBG he podido ganar una partida, cosa que no he podido en Fortnite. Así que nada. Winner, chicken dinner. Sí. Ronda de votaciones. Porque yo creo que PUBG a lo mejor da tiempo a hablar más adelante. Y si no, pues nada. Ronda de votaciones, Puni. Hombre, yo agradezco mucho, es un puntazo lo de poder construir mientras te lias a tiros con el Fortnite, pero el Players es un juegazo. Players. Es lo que yo esperaba del Division a la hora de liarme a tiros. Te doy un tiro en la cabeza, se siente. Yo voy a votar por el Fortnite porque es un fenómeno global tochísimo, tochísimo, y sí. Yo lo veo a diario sin que me conecte al Twitch, vaya. Yo hago PUBG también. Bueno, pues yo no he jugado ninguno de los dos. Los Battle Royale me interesan. Entre cero y nada, habría jugado una moneda al aire, pero voy a votar Fortnite. Por no quedar mal y porque no sabes que gana el PUF. Claro, por supuesto. Porque si me, si me hubiese tocado decidir, eso sí que hubiese sido sudar y no lo de Zero Dawn y Resident Evil. Ostras. Pero hay que reconocer que como fenómeno, ¡fenómeno! Artista, maestro, titán, tifón. Eres un fenómeno. Parece que hay cosas que tenemos ensayadas, pero no, ¿eh? Ojo, voy a salir así. Hay que reconocer que Fortnite es... Ahora mismo, es decir, estábamos hablando antes de Overwatch, que ni siquiera ha entrado. Es que Fortnite hizo olvidar a Overwatch directamente. Fortnite. Sí, pues nada, pues pasa PUBG. ¡Puggy! El puff. El perro. Gana el bando polla vieja. Y juegos que se han quedado fuera de este 2017. Diablo 3 con su llegada a consolas. Vaya. Nier Automata. Que del es... cual ha traído la camiseta Víctor. Vale, vamos a jugar al Diablo 3. Me habría encantado que hubiese estado para que Michael y yo lo hubiésemos defendido a tope. Sí, y yo me lo estoy jugando ahora. Llevaré como unas 12, 15 horas. Y me lo estoy pasando muy bien. Sigo sin entender muy bien cómo una robot militar. Está tan buena. No, deciden que vestirla rollo Lolita. Pero una cosa, Michael. Una cosita. Es operativo para meter las misiones, pero bueno. Tiene mucho movimiento de pies. Te digo, ¿eso interfiere en lo bueno que es el juego? Ah, pensé que me ibas a decir otra cosa. No, eso interfiere. No. Te pongo un ejemplo. ¿Eso interfiere que me la machaque? No, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Breath of the Wild está protagonizada por Link en minifalda y no por Link. ¿Habría cambiado en algo el juego? El juego es exactamente igual. Alguna paja me había hecho. Escucha, el juego hubiese sido exactamente igual. Zelda Breath of the Wild habría sido exactamente igual. ¿No? La única diferencia que hay es el sprite del personaje que hubiese sido Link en minifalda. Que me lo estoy pasando muy bien. Es que la crítica de siempre de que es una chica en minifalda, pues chico, pues es una chica en minifalda. Es lo que han decidido los creadores. Bueno, ya está. Sonic Mania también. ¿Me estás diciendo que la única pega del juego es esa? No, no he dicho que sea una pega. Entonces, ¿por qué no está en la lista? Porque merecía estar en la lista. Pues porque tuvo dos votos y tuvo que desempatar y entraría. Ha sido... Pues a lo mejor entró Resident Evil 7. Habría sido, es decir, es el mejor Devil May Cry que se ha hecho hasta que llegó Devil May Cry 5. Hay que reconocerlo. Es uno de los mejores hack and slash que se han hecho en esta generación. Si tengo que sacarle algo malo, es que me aburren las secundarias. Me da igual, es igual. Me aburro. Pues, Sonic Mania. ¿Qué manía tienes a las secundarias, eh? Volvió Sonic. Volvió Sonic volvió mejor que nunca, vaya. O sea, mejor que toda la mierda que había hecho anteriormente. Volvió como nunca tenía que haberse ido. Que haber sido siempre 2D. Siempre 2D. Subnormales. Sí. Y no es que le tenga manía a las secundarias. Me gustan las secundarias que estén bien escritas, como en el The Witcher. Assassin's Creed Origins. El único que no ha entrado. Es el único que no ha entrado porque. Pobre Ubisoft. Vaya noche, Ubisoft. Porque los dos que juegan los Assassin's aquí, pues el Origins yo no lo he jugado, Víctor. Sí, y yo lo jugué muy poco, me gustó, pero es que todo lo que podamos decir del Origins. Lo diremos en el Odyssey, que sí que ha entrado. GT Sport, el Gran Turismo Sport, aportación de WAD. Para uno que mete WAD, encima no entra. Esto lo voy a hacer muy rápido. He metido varios que no han entrado. Sí. Esto lo voy a hacer muy rápido para no extendernos. Path of Exile. Que es un juegazo que debéis jugar. Nioh. Que es otro juegazo que debí jugar. Papers, Please, que salió en Vita. Y Hellblade y el Injusticia. La Injusticia 2. Papers, Please es... No, pues nada, Papers, super divertido. Papers, Please, una pregunta. ¿Puede ser la precuela del This Child of Mine? En el sentido de que también es un país... Es un país en preguerra, por decirlo de alguna manera. Y luego salía parda. Puede ser una tragedia como lo que acaba de mostrar Jojo 1-4. ¿Sabes cómo estamos jugando? Está muy bien, la verdad. Van 1-4. Dejámoslo ahí, van 1-4. Se está riendo hasta mi hermano, tío. No, pero se ha reído por otra cosa. Ah, vale. Pensaba que tal. Está relacionado con eso, pero ha sido por su propia reacción, como diciendo, como lo he enseñado a todo el mundo y todo el mundo ha hecho como ¡oh! Se lo enseña y me mira y hace ¡oh! Y ya sabes, yo me daba partido el culo, claro. En fin, mal de mucho. Mal de mucho consuelo de tal. Año 2018 nos gustan llega... Y hasta aquí hemos llegado con el año 2018, Sea of Thieves. Sea of Thieves. Mira, lo vamos a decir. Vamos a guardarnos la defensa del Sea of Thieves, porque creo que está claro que vamos a votar todos por él, a pesar de que se enfrente a Forza Horizon 4. Todo lo que ya hemos dicho en el 3 vale para el 4, solo que el 4 es mejor porque transcurre en Escocia y en Escocia y Carmeteña. Y hay nieve. Y un lo que no había, lo que no había en el 3, que era carreras con la, en la nieve. Tiene 4. Carreras en la nieve, lo tiene el 4. Tiene, y tiene un 4. Así que nada, pues Sea of Thieves, que para luego, ¿no? Sea of Thieves lo guardaremos para luego, porque yo creo que aquí va a ganar directamente a Forza Horizon. Pero Forza Horizon, como juego de coches, es increíble. Lo que hemos dicho antes, vale. Vale, antes. Pues vamos a hablar del otro enfrentamiento que tenemos para 2018, que es Death Cells contra Super Smash Bros. Ultimate. Sé que tengo las de perder. Sí, porque eres el único que lo ha jugado. No, yo lo he jugado también. ¿Ah, tú también? Sí, yo también lo he jugado. Es muy bueno. Es muy bueno, sí. Bueno, pero Super Mario… Es que, o sea, claro… Super Smash es mejor. Es que, claro, es de, contra el bigotón poco se puede hacer. No, ya no es contra el bigotón. Es en plan de… El Death Cells es un buen juego, es muy buen fíjate, juego. Fíjate, lo que estamos hablando durante todo el programa de la novedad… Hmm. Ahora va a perder con la ranciedad de algo que ya habíamos jugado desde Nintendo 64. Claro, sí, pero no. La cosa es que Death Cells es un metroidvania, está muy bien, que tiene muchas mecánicas, que tiene la historia del hombre de las células muertas y toda la movida. Está súper guay. El pixel art, la dirección es de precioso, arte… Es precioso, es que es todo una preciosidad. Todo son buenas decisiones con los recursos que tienen y me parece un pelotazo tremendo y divertidísimo, vaya. Con lo de los roll light y estas movidas nuevas. Que son súper locas. Pero ¿qué pasa? Que Super Smash Bros. Ultimate… No te diría yo que es el mayor compendio de videojuegos que hay en un videojuego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, son historia del videojuego a cholón. Y no solo de la historia de Nintendo, que es claro, donde ya eso es con lo que ya ha traspasado el… Hay cosas de Konami, de cuando Konami era Castlevania y Konami la buena. De Capcom. Hay cosas de Capcom, hay cosas de Sega, hay cosas de… De Atlus. Claro, de Atlus. De Persona. De Square… De, joder, hay de Enix antes de que fueran Square y Enix, claro, o sea, el héroe y tal. Hay una cantidad de cosas que tener ese cartucho y la Switch es tener un poco de la historia del videojuego. En plan de, ese videojuego, ahora mismo Luca lo está jugando, pero es que ese videojuego, cuando lo juegue el nieto de Luca, ¿sabes? Mi bisnieto tataranieto, estará jugando la historia del videojuego, aunque sea un juego de peleas. Va a tener toda la música de los Castlevania, la de los Mega Man, va a tener un montón de cosas que flipas. O sea, y que luego, como lo que es, como juego de peleas, como juego es divertidísimo. Como Super Smash Bros. Claro, claro. Es el más completo que hay y el más divertido. Aparte por la variedad de personajes, sino por la variedad de modos de juego que tiene, de escenarios. En fin, o sea, se llama Super Smash Bros. Ultimate, definitivo. Es que debería ser el último ya. O sea, en plan de paz. Igual que decíamos antes, que joder, cómo mejorabas eso. Cuando estábamos hablando, ya no recuerdo de qué juego. Estábamos hablando de… No, del Mario Kart 8. Eso es. Pues hacer otro Super Smash, claro, va a ser muy difícil. Estará Sakurai diciendo, oye, mira, yo hasta aquí, ya. Sakurai es el hombre que juega con dos mandos. Ojo, sí, cuidado, joder. O sea, esto japonés loco. Se pelea el mismo con dos mandos, Puni, con sus manos. Es increíble. Va a morir de entrenar, pobre hombre. ¿Quién ganará, la izquierda o la derecha? Cuando me masturbo, juego a lo mismo. La que pierda me aprieta los huevos. Sí. Que grande Oano. Que esto será esto. Presupongo que simplemente habrá actualizaciones. Habrá de consolas. Parches de temporada, cholón. No, y cuando pase. Cuando salga Switch 2. Switch 2. ¿Saldrá Super Smash Bros. Ultimate Renewal o… Re-Ultimate Edition. Y te meterán dos o tres DLCs más que les ha costado desarrollarlo 30 euros y te van a cobrar 70 otra vez y a tomar por culo la bicicleta, vaya. Bueno, pues… Y los vas a pagar. Y, hombre, y los pagas y los sacas del banco nuevos para que no estén ni arrugados. Tome usted mi dinero. Bueno, pues Super Smash Bros. Ultimate. ¿Votos a favor? ¡Yo! ¿Votos en contra? ¡Yo no! Pues eso. Pero Death Cells, jugarlo. Que sí, está muy bien. Está muy bien. En el Game Pass, ¿eh? Está muy bien. En Downgrade hicimos un análisis del Death Cells. Hay que jugarlo, sí. Pelos como escarpias cuando suena este American Venom de la banda sonora de Red Dead Redemption, porque, claro, ¿Te acuerdas de esa misión? ¿Te acuerdas de esa misión? Michael, esa subida por la montaña y uff. Siguiente ronda. Sí, sí. Aquí va a ser también siguiente ronda. Ojo. Claro, Red Dead Redemption se enfrenta a un juego también muy bueno, pero... Vaya noche, Ubisoft. Vaya noche, Ubisoft, porque... Claro. Es el Barça, Ubisoft. Porque... Algo más de guerra dimos nosotros ayer, por lo menos, ¿eh? Bueno, que... A ver, Assassin's Creed Odyssey. Claro, se enfrenta al Red Dead Redemption, que es un juego también de mundo abierto. Sí, también tiene muchas secundarias. Pero yo me lo he terminado hace poco. Y mira que... Te han fumado los dos, ¿eh? Ojo, sí, cuidado. Pero me ha gustado muchísimo Assassin's Creed Odyssey. Me lo he pasado en grande con las aventuras de Cassandra. Me encanta la ambientación antigua Grecia. De hecho, me gusta más casi esa ambientación que la del lejano oeste. Pero estoy escuchando esta canción y me acuerdo claramente... Está poniendo gordita. No, pero me acuerdo claramente de qué misión es y de las sensaciones que yo tenía en ese momento. Y pienso en el Assassin's Creed Odyssey y digo, sí, me lo he pasado bien, pero no puedo recordar un momento súper mítico. No te hizo sentir. Que me haga sentir mujer. ¿Sabes? Entonces... Sin embargo, Red Dead es que... Claro. Desde el comienzo, claro, en la puta nieve... Claro. Yo escucho Red Dead y pienso... Pienso Red Dead, ese moreno que te agarras, claro, y del culo te aprieta fuerte y dices, ya está, ya está. ¿Quién es ese hombre que me mire? Es Jason Momoa. Red Dead Redemption 2 es Jason Momoa. Yo soy heterosexual y me replanteo muchas cosas. Guardemos entonces todo. Guardamos la defensa de Red Dead Redemption y vaya noche, Ubisoft. Assassin's Creed, que hemos hablado mucho de renovar, también con el anterior, con Origins y con este. Sí. Este es muy continuista. Se acerca más al rol. No es tanto Dark Souls porque no tiene la barra de energía que tienen los Dark Souls, pero sí juega mucho con esto de que ya los combates son más tácticos, de que no te lanzas ahí con tu espada. Son más tácticos que son bombásticos. Sí. Y tiene ese toque también más rolero. Ya no simplemente el hecho de mejorar la espada se convierte en algo estético, sino que no es lo mismo que peleas con una espada, que pelees con una maza, que vayas con una lanza, que vayas con dos espadas cortas. Es decir, cambia completamente la manera de jugar. Entonces, para una vez que Ubisoft, pobrecitos míos, hacen un juego que verdaderamente podría pasar de ronda porque todo, las secundarias, las historias, los personajes... Que le pillas cariño a todos y cada uno de los personajes. Has estado entrenando fuerte en el gimnasio. Para que de repente... Y justo te toca contra el campeón del mundo. Tu primer combate es contra Mike Tyson en su buena época. Cuando todo el mundo tiene una estrategia hasta que les infla, hostias. Te dice tu entrenador, pues te he sacado un combate este fin de semana y tú sí, no jodas. Sí, sí, va a venir un poco de gente. Es que se le conoce en el mundillo, ¿vale? Y apareces allí, sales con tu amor, ¿no? ¿Sabes? Ahí, cutre, te subes al ring con tus 70 kilos y de repente... ¡Y al otro lado, Mike Tyson! Y sale Don Quinta y dice... Bueno, que... Escucha, no te subas, Michael. ¡Ya me pego yo! ¡No te vayas a hacer daño! ¡Ya he perdido! Venga, y cerramos el año 2018. Está claro que pasa Red Dead Redemption en la siguiente ronda. Cerramos el año 2018 con... Monster Hunter World contra God of War. Contra el puto Kratos. Claro, yo aquí he jugado al Monster Hunter World, no le he echado tantas horas como merece este juego. Y solo puedo decir que como Monster Hunter es probablemente, dentro de toda la serie, es de lo mejorcito que he jugado. Es muy completo, te pierdes también entre secundarias. El único problema es que necesitas tener gente, necesitas tener... Hay que jugar en equipo. Tienes que tener amigos para jugar. Qué pena. Tienes que tener amigos en general. Si lo tuviéramos todos, podremos jugar. ¿Verdad? La verdad es que sí. Creo que está en el Game Pass. Sí hemos pagado por él y aún así. Sí, si, claro. Si lo tenemos todos. Yo me acuerdo cuando yo decía, Monster Hunter, esta noche carricoche. Y mi hermano decirme, oye, busca el Monster Hunter por ahí a ver si lo encuentras barato para en alguna... Y lo encontramos barato. Y digo, es que esta tarde no sé si voy a poder. Y dice, que yo quiere carricoche. ¿Solo hubo una noche carricoche? Yo creo que ni... Guayolas, creo que una tarde, media hora que jugamos juego tú y yo, Puni. Nunca. Yo jugué un poco también contigo. Me intenté conectar contigo. Yo sé que jugó como media hora con alguien que nos mató el bicho y dijimos, joder, es que encima esto, entre los problemas que da para conectar y el bicho que nos está follando cada 5 minutos... Yo juego una vez y solo. Y encima que vamos a dejarlo. Y los bichos regeneran además y estar un rato sin golpearles. Sí. Es decir... sí. Yo creo que en justicia, con la defensa que puede hacer Víctor, debería pasar God of War. Por lo que oigo a la gente, por lo que inspira ese juego a la comunidad jugona. Creo que fue el juego del año por encima de Breath of the Wild en su año. No, fue por encima de Red Dead Redemption. De Red Dead Redemption. Es decir, punto. Es decir, yo creo que, es decir, a ver, si me vais a decir, no, hombre, es que vamos a putar todos el Monster Hunter por putearte. La defensa, yo voy a votar al Monster Hunter. La defensa me la quiero. Si este es enemigo del Red Dead, yo soy su enemigo. Es decir, me gustaría defender. Por estrategia. Defender God of War más adelante, pero si tengo que defenderlo ahora con todas las bondades de. A ver, de ¿quién va a, ¿alguno va a votar al God of War aquí, aparte de Víctor? Yo. Tú sí. Yo también. Tú sí. Ven, yo. Sí. Yo se lo está pensando. Yo se lo pienso. Yo, en el escenario, ve. Escucha. Yo sí, yo voto al God of War. Qué hostias. Vale, pues va a pasar God of War. Pues venga, sí. Bueno, lo defendemos a la siguiente. Pues lo defenderemos. Defenderemos luego. Así que nada, pues. Joder, pues pobrecito. Pobre Monster Hunter. Pobre Capcom, ¿eh? Pobre Capcom y pobre Ubisoft. Qué noche, ¿eh? Sí, sí, pero Ubisoft, lo está pasando. No, pero lo está pasando. Pero lo está pasando, no, lo ha pasado, porque no creo que haya Ubisoft más. Pero nosotros ya no tenemos problema, yo he despedido ya a todo el mundo porque yo no sabía nada. Cállate, francés, que había más en 2018. ¡Guillemot no sabía nada! Que había más en 2018, que se ha quedado fuera. Ah, bueno, iba a ir a poner la... Ah, tranquilo, es para... La cancioncita. No, pues 2018, juegos que se han quedado fuera. El Dragon Ball Z Fighter Z. Tal Fighter Z, muchas Zetas en un Dragon Ball. El mejor Dragon Ball. Totalmente. Beat Saber, esta locura para PlayStation 4. Y para VR. Y para VR. Primero para VR. Ah, pero, este tiene versión normal. No, quiero decir, solo VR. Es las es posiblemente el mejor juego musical que hay que ha habido en esta generación. Porque, sí. Mezcla canciones y Jedi. Yo diría de VR, y eso que no tengo VR, pero a mí, yo es que lo que he visto de este juego es que me parece. Es un juego que es para verlo en YouTube, en serio, porque es espectacular este juego. Porque, decir que se intentó. En esta generación hemos tenido dos intentos de Rock Band. Rock mal. Speed y Guitar Hero, y los tres han sido mal. Este año no ha sido buen año para las guitarras virtuales. Vaya. Y también tuvimos Spider-Man, que juegazo. Hubiera sido uno de los, seguramente de los que hubieran pasado a la siguiente ronda, pero claro, solo lo jugó yo y mi Gothic de ese año. Su Gothic. Increíble Spider-Man, chavales. Shadow of the Tomb Raider. Spider-Man el fin de la trilogía. Os voy a decir una cosa, Spider-Man es el mejor Batman Arkham. Que lo sepáis. Eso seguramente es cierto. Sí. El cierre perfecto de la nueva trilogía de Lara Croft, espectacular, con un fin del mundo al que hay que evitar, y es buenísimo. ¿Que era en 2021 ese juego? ¿Eh? Que era en el 2021 ese juego, el fin del mundo. Sí, ocurría. Soul Calibur 6. Juegazo. Fíjate que yo lo bajé del Game Pass. Con Geralt de Rivia. Si no está Geralt de Rivia, le da muy puntos a este juego. Pero mira. Que salía, fíjate, estamos hablando antes del éxito de The Witcher, Geralt de Rivia sale en la portada del Soul Calibur 6. Fijaos si vendía el... Hombre, porque es más conocido que cualquiera de los chavales de Soul Calibur 6. Pero Soul Calibur, estamos hablando de una saga que vamos por sus... Que sí. A mí me gustan mucho los Soul Calibur, me lo he pasado genial con ellos, y sin embargo me bajé este porque está en el Game Pass. Lo estuve jugando un rato y me aburrí. El mejor Soul Calibur, el 2. Probablemente. El 3, a lo mejor. No. ¿El 1 o el 2? Mario Tennis 6, que... El mejor juego de tenis de esta generación, pues posiblemente. Sí. Claro, claramente, vaya. Sí, no, y es muy, muy, muy divertido. Vamos, yo me lo he pasado en grande con él y desbloqueando los personajes que te van añadiendo y tal. He salido de fiesta con él, me lo he pasado genial. Es un tío genial, ¡buah! Me invitaba a todas. Puñaladitas entre coleguillas, pero bueno, ya está. Y hablando de Geralt de Rivia, pues el Gwent, el juego de cartas que jugabas en The Witcher 3, que tuvo... Pues ahora sin The Witcher 3. Ahora sin The Witcher 3. ¿No? Y creo que oficialmente está muerto, ¿no? Es decir, solo en consolas. En ordenador sigue vivo. Es que es un juego para ordenador. Si esta gente... lo que tiene. Y el Far Cry 5 de enfrentarte a los nazis rednes, que tienen su propia secta. No está metido ahí. También. No, es de este año. Lo dejamos ahí. Fíjate. No, sí, no entro a Far Cry 5. Ah, qué cosas. Ya ves. Y vamos a cerrar con el año 2019. Dejamos el año 2020 con los juegos que tenemos ahí, más los que salvemos. ¿Y el Fall Guys? El Fall Guys. Lo metemos en 2020 y arrancamos el programa siguiente ya pues con el año 2020 y las eliminatorias. Pero vamos a cerrar este 2019 con este primer enfrentamiento. Borderlands 3 contra Blasphemous. Ostras, que esto hace daño, ¿eh? Este hace daño. Hace claro, daño. Borderlands 3, bueno, pues la tercera entrega de esta saga que ya conocéis, este shooter, este loot shooter. Looter shooter. Looter shooter. Que se financió con el dinero de Sega. ¿Cómo? La saga Borderlands, sí. Quiero decir, pagaron el Borderlands 1 sí. con el dinero del Alien Colonial Marines que les encargó Sega. Ah. Entonces, quiero decir, Borderlands está vivo porque el juego que le encargó Sega a Gearbox dijo con la pasta: sí, espera, que. Sí, lo estamos haciendo. Va a petarlo tu juego, sí, va a petarlo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí que peto, sí. Mira, bueno, el Colonial Marines. Oye, pues lo petaron gracias, con Borderlands. Sega. Gracias, Sega, por crear esta sagaza. Si no lo conocéis, informaros de su creador, de Randy Pitchford, porque es un tío peculiar y os vais a echar unas risas. Es muy del rollo del Borderlands. Eso. Yo Borderlands sí. De Borderlands no puedo hablar mucho. Aquí hay gente que lo me controla mucho más. Yo voy a hablar de Blasphemous, el juego de los sevillanos de The Game Kitchen, Que antes hablábamos, yo ya hablaba también muchas veces del diseño de los juegos, del diseño artístico. Este es brutal. Este mola además porque nos toca súper de cerca, claro. Claro. Cuando presentaron el juego aquí en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues estaban explicando que, claro, ellos no han querido hacer un juego ambientado en España, sino simplemente, pues igual que hemos visto tantos juegos que están ambientados en mundos ficticios, pero cogen elementos del folclore de otras culturas, eso es. Tenemos miles de juegos ambientados en el folclore japonés, aunque no tengan que estar ambientados en Japón, pues ellos aquí han querido hacer lo mismo, pero con elementos del folclore español, del folclore castellano, la Semana Santa. Y del arte, sobre todo, del arte andaluz. Y claro, pues te encuentras. Ves, por ejemplo, de momento, el protagonista se llama El Penitente. El Penitente. Y va con un capirucho, pero claro, es un capirucho como de armadura, sí, con. Sí, ¿sabes? Y tal. Ves los diseños de los enemigos y ves cómo recuerdan. Además, hicieron una presentación enseñándote un poco esas equivalencias, esas inspiraciones. Y ves, por ejemplo, que hay enemigos que son súper bizarros, dignos de cualquier Dark Souls. Y sin embargo, ves que el diseño está sacado de un cuadro de Goya. He hecho todo de forma un poco más siniestra, que ya de por sí Goya tiene cuadros bastante grim no, and dirty, como pero dicen. Pero es que encima coger los no tan dirty de tan grimmer. Estos chavales les di mis dineros en el Kickstarter. Dije, sí. Vas a hacer un juego y dije, pues tomad mis dineros, chavales. No. Ves, por ejemplo, estatuas en el juego que están sacadas directamente de diseños parecidos de estatuas reales de cementerios de Sevilla. Como hay una estatua hecha a un torero de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, que la estatua es acojonante. Le ves a él, ves cómo le está llevando la gente. Tiene un realismo brutal las esculturas y han trasladado eso al juego. Y incluso tiene cosillas. Además, me hizo mucha gracia una anécdota que contaron, que a la hora de tratar de traducir el juego, pues tuvieron algunos problemas, sobre todo con los japoneses, a la hora de tratar de explicarles que había frases que no eran literales. Y tienen un personaje, por ejemplo, que cuando hablas con ella, siempre termina sus alocuciones recitándote una copla. Y había una copla de Lola Flores que decía: tengo sangre de reyes en mis manos. O corriendo por mis manos. En la palma de las manos. En la palma de las manos. Gracias. Víctor del Moral, nuestro especialista en copla. Nuestro especialista en copla. Bienvenidos al rincón de la pachaca. Radiolé, estáis perdiendo aquí. Horas y horas. El sentido de esa frase y de esa copla es que, bueno, pues se refiere a que corren por sus venas y tal. Pues hubo que explicarles a las traductoras japonesas que no decía literalmente que la había matado. Que tenía sangre en las manos de verdad, ni de reyes ni de hostias. Entonces fue muy cachondo. En fin, Blasphemous es un Metroidvania. Realmente ¿cómo nos gustan los Metroidvania? A mí me encantan, casa, es uno de mis géneros favoritos. Es lo que hemos mamado de pequeño, es lo que hemos jugado. Es un Metroidvania, el combate también bebe un poquito de Dark Souls a veces. Pero sin ser ni una cosa ni otra. Y luego encima, la expansión gratuita que acaban de sacar con el doblaje por final castellano, que ves el doblaje, ves los actores de doblaje que participan y es un all-star. Ah, ¿no, no son los de las memorias de Idun? No, esos no. Aquí está, por ejemplo, Alfonso Valles. Ah, vale, un tío que sabe. ¿Sabes? Bueno, en memorias de Idun está Michel Jenner y un montón de influencers. Maravilloso. Pues, en fin, Blasphemous es un juegazo, pero claro, se enfrenta a Borderlands 3, que es una saga muy, muy querida. Y aquí tiene muchos representantes. Y terriblemente vistosa y muy guay. Es que mola mucho. O sea, Borderlands es eso, una saga de luteo masivo. De matar a un jefe intermedio y que te suelte 15 armas distintas y escudos y no sé cuántos pegotitos de billetes, de dinero. Sí, mucho masilla, mucha locura a la hora de disparar. Tiene las clases de... Con sus poderes muy diferenciadas a la hora de hacerte tu personaje, subirlo de nivel y ganar habilidades. Tiene un sentido del humor muy peculiar. Claro, pues eso pega. Sí, sí. Eso, y entra. Borderlands. El estilo visual. Entra muy fácil Borderlands. No entra tan fácil como Blasphemous. Claro. Y no. Blasphemous es una aventura para un jugador, mientras que Borderlands Se puede jugar. Te puedes jugar, te puedes pasar solo completamente. Pero se presta mucho a jugar con tres colegas más. Sí, o sea. Lo bueno que tiene Borderlands es, para los fans de Diablo, que es lo más cercano a un Diablo en primera persona que hemos. A un Diablo shooter. Eso de encontrar dinero a mansalva, encontrar objetos, ir potenciando tu personaje. Ojalá fuera la vida real. No te subes estadísticas por puntos como en el Diablo, pero es eso, obtienes más habilidades, tu vida va subiendo, tus capacidades van subiendo. Vas personalizando un poco también el personaje, aparte de la clase que en la que estás subiendo el nivel. Tiene un mogollón de desafíos, de desafíos, retos, aventurillas secundarias, que no agobian porque están ahí. Y lo que tiene, para mí, una de las cosas fundamentales que tiene Borderlands, dime. Están ahí, pero tienes que hacerlas para subir nivel. Pero al final tienes que pasar por el aro. Pero no, y luego, a mí, que es una de las cosas que más me gusta de la saga, es el estilo gráfico. Es espectacular. Casi cómic, con los bordes, con los trazos muy definidos, muy negros. Es casi un cómic de Tangirl, es una cosa de este estilo. Es de este rollo. Lo bueno que tiene es que el Borderlands 1 es de hace ya solón de años. Sí, de 360, principio de 360 casi. Te lo juegas y gráficamente mantiene el tipo. Y lo bueno que tiene, que lo que iba a decir, y es la carisma que tiene todo Borderlands. Todo en Borderlands tiene carismas, desde los cuatro personajes seleccionables, los malos, los propios masillas, los propios personajes secundarios. Es decir, Tina Chiquitina es un personajazo. Y Claptrap, y Moxie, es buenísimo, y Marcus, y Scruffy, y Max Momix, y es un juego que puedes decir nombres al azar y entran. Y es un juego que vale, sí. Tienes que pasar por caja, tienes que pagar por los DLC, pero los DLC, al igual que ocurre en The Witcher, le dan una vida, una vuelta al juego, más historias, más aventuras. Es decir, un juego que nos da un DLC que es una partida de rol. Es decir, ya. De dragones y mazmorras. De dragones y mazmorras. Hostias, merece estar. Matando dragones a tiros. Bueno, o sea, creo que está claro, aunque me encanta Blasphemous, pero creo que está claro que va a pasar Borderlands 3, por lo que veo, ¿no? ¿Votos a favor? Yo voy a votar por Borderlands 3, claro. Yo voy a votar por Blasphemous. Yo también. Pero, hostia, Víctor. Oh, otra vez decido yo, la hacéis aposta porque los dos juegos me flipan muchísimo. Sí, basamos el programa en ti. Vaya, qué bien. ¡Qué suerte, eh! ¡Para una vez que pasa! voy a elegir Borderlands. Por decir, Blasphemous me encanta, me flipa, pero es que lo dicho, jugar a Diablo con una ametralladora y con poderes, pues. Bueno, pues aquí tengo el corazón muy dividido, porque son dos juegos que me encantan y a los que les he echado muchísimas horas. Por un lado, Slay the Spire, y por el otro, Fire Emblem Three Houses. Claro, del Fire Emblem. Elijo muerte. Claro. A ver. Es que. A ver, va a pasar Slay the Spire. Qué dolor. Yo creo que va a pasar Slay the Spire. No sé. A ver, ¿qué me decís el resto? Porque Fire Emblem sé que lo he jugado yo solo, pero Slay the Spire alguno más lo habré jugado. Yo por preferir la turra de Fire Emblem que la turra de Slay the Spire. ¿Se puede votar a Caro Cruz? No. Sí, porque yo creo que. Es que Watt no juega a ninguno de los dos. Y creo que le interesan bastante poco es los dos. Es que no sé ni de qué coño van. A ver, pues mira. Por un lado tenemos Fire Emblem, que es un juego de rol, una saga muy longeva de rol por turnos, que en esta versión, que es la primera para Longeva Longoria para Nintendo Switch. Espera, Yo-Yo, gracias por tu participación en el programa, un placer. Pues han creado probablemente uno de los mejores juegos de la saga, con muchísimo contenido, el que el personaje aquí ejerza de profesor de una academia, una especie de academia militar. Cada una de las. La academia tiene tres casas y cada una. Si te decantas por una de ellas, pues la historia es distinta. Tiene tres piscinas. Si te decantas por la otra. Entonces, bueno, pues es un juego, claro, que tienes para echarle mil horas. Como tiene un rollo también así. Novela visual. Para ver las historias de los personajes y eso, pero como juego de estrategia. Es un juego por turnos. Es un juego de rol de estos de cuadraditos. De mover tus tropitas por cuadraditos. De los de cojo, hago un turno, me echo la siesta y ya si eso cuando me despierte. No, tanto, pero... no porque puedes pasar el turno del otro y adelantarlo. Cosa que deberían tener todos los juegos últimamente. Y estoy jugando una hora. que es de esos y no lo tiene. Y el Slay the Spire es un juego, es un juego de cartas en el que vas derrotando enemigos, vas consiguiendo más cartas con un rollo muy de también como muy de acción. Es un roguelike, ¿vale? De cartas. En lugar de ir pegando espadazos por la mazmorra o pegando tiros y tal, es un juego de cartas. Y tú vas construyendo tu mazo a medida que vas, con lo que vas jugando. Con lo que vas encontrando. Vale, yo creo que va a pasar Slay the Spire. Porque. Es que Fire Emblem tiene mucha fama, pero lo considero. Es tan de nicho. Es Fire Emblem. Sí, quizás. Es tan de nicho. Claro, a mí me gusta mucho porque me gusta mucho la saga. Pero. El Fire Emblem bueno, Michael, era el Heroes. Que es el Musu que hicieron para Switch, que yo me lo he pasado. Oye, ha sido el único Fire Emblem que he jugado, porque a mí los juegos de cuadraditos no me gustan. Bueno, pero me veo buenísimo. Que pasa el Slay the Spire. No sé si alguno queréis decir algo más sobre el tema o... Yo simplemente votaré Fire Emblem por el hecho de que es más mi tipo de juego. Ojo, que Slay... Aunque no lo he jugado. Espera, que Fire Emblem. Pero sé que Fire Emblem me gustaría más la saga. Por eso jugué alguno. Pero también te digo. Pero también te digo, Slay the Spire, si lo juegas, que lo tienes en el Game Pass, yo creo que te va a viciar muchísimo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? O sea, bueno, espera, vamos a ver. Hay dos para Fire Emblem. Yo creo que vamos a votar a Slay the Spire. No, yo Fire Emblem. Fire Emblem, oh, vaya. Para una vez, es decir, por una vez que Waz iba a tener que decidir con su dado, porque no, porque no me iba a levantar a por ellos y no se iba a hacer levantar los que están ahí al lado. O sea que pasa Fire Emblem. Fire Emblem, what a twist, ¿eh? Pues sí. Ojo, y qué noche para los indies. What a time to be alive. Y Slay the Spire es un juego que. Qué noche para los indies, ¿eh? Sí, sí, sí. Ostras, pues. Sorpresa. Gol en las gaunas. Acaba de pasar el Mirandés. Y 1-4 para el Barça. En Lisboa. El siguiente enfrentamiento es bastante interesante porque tenemos por un lado el Luigi's Mansion 3. El juego de terror de Nintendo Switch. El juego de terror de Nintendo. Es lo que Nintendo entiende como el terror. Ojo que en Switch tienes algunos juegos, por ejemplo, tienes todo el Outlast, que sí, sí, tal. Están los ya, pero no son de Nintendo. No, esto es lo que Nintendo entiende por dar miedo. No, esto es lo que Nintendo entiende por hacer una aventura increíble. Pues igual, claro, pero en su claro. rollo, como los Platón con los tiros. Pero es que aquí Luigi se enfrenta no solo a los fantasmas, sino que se enfrenta al Sekiro Shadows Die Twice. Qué juegazo. El mejor juego musical de... rítmico, el mejor juego rítmico que hay en la generación. Luigi's Mansion 3, pues bueno, pues es la tercera iteración aquí en la saga de Luigi, que con su aspiradora cazafantasmas pues se enfrenta a un hotel embrujado. Y eso me la deja a los 80 también, porque va con su, con su motor. Hombre, pues como en los anteriores juegos. Y es un juego, pues hombre, si te gustan estas aventuras de acción, no tiene plataforma. Terror friendly. El terror friendly. No, pero te gustan los personajes, te gusta Luigi, que es un cagao. Pues, es bonito. Es bonito. Es un juego que está muy, pero que muy bien y es muy divertido. Y tiene además un multijugador también que es muy cachondo, pero claro, es que entra aquí Sekiro, que es el juego de From Software este de ninjas. De ninjas y samuráis. Soy un ninja. Lo más cercano que hemos tenido a Tenchu. Sí. Creado precisamente por From Software. Y aquí, bueno, pues eso. Es un juego de los creadores de Dark Souls, pero ambientado en Japón feudal. Y dicho esto, no tiene nada que ver con Dark Souls. Bueno, que es difícil. Pero ya está. El combate es complejo. Es complejo porque juega mucho con este rollo de que eres un samurái, es combate de samurái de katanas, de golpeo, esquivo, me guardo el momento. Jugaba mucho Nioh también con eso, con buscar el momento preciso para atacar, y en esto lo tiene también mucho. ¿Has llegado a jugarlo? ¿Has llegado a instalarlo? Sí, sí, sí, sí. He jugado. Llegado a instalarlo. Sí, es que se lo llevo hace 4 días. Pues sí, he jugado un radejo, sí. Y la historia que tiene es muy, muy buena. Es decir, la historia que tiene, como suena ser Miyazaki, más accesible todavía, porque aquí sí tienes penejotas que te cuentan lo que pasa, verdaderamente. Y es un juego que le da, lo que estábamos diciendo antes de Bloodborne, le da otra velocidad también a la saga Souls. El garfio le da muchísima vida al juego. El poder, tú vas con un garfio y te puedes enganchar prácticamente en cualquier lado del mapeado. Y tiene todo lo bueno de Dark Souls junto con todas estas novedades pequeñitas que le dan algo nuevo, que los jugadores de Dark Souls También estábamos esperando en plan de, es que, vale, llevamos 3 Dark Souls, un Bloodborne, danos algo nuevo. Y este sistema de parries, este sistema de bloqueos, este sistema de ya te digo, casi musical, de esperar el momento en el que el malo haya gastado toda su energía contra nosotros para ser tú el que tienes que atacar, bloquear, atacar, le da muchísima vida al juego. Y estéticamente es impresionante, visualmente sí. Es de quitarse el sombrero como todos los trabajos de From Software. Cada uno en su estilo, Luigi por un lado, Sekiro por el otro. El Luigi lo he jugado mucho más y me lo he pasado en grande. Y con Sekiro, pues he jugado algo más del tutorial. Y el combate, para manejarlo, hay que sufrir un poquito, pero bueno. Pero es un rollo, pues eso, muy samurái. Tienes que estar centrado más en los bloqueos y en saber más cuándo. ¡Pero que eres ninja! Eres samurái, ninja, no sé qué. Eres samurái, pero luego eres ninja. Vas ahí. Por las noches eres ninja. Eres ninja. Eres multiclase. Bueno, son dos samurai juegos. Samurái de día, ninja de noche. Son dos juegos muy distintos. Yo voy a votar por Luigi's Mansion, que es al que más he jugado y que lo he disfrutado muchísimo. Así que nada, os dejo al resto la pelota en vuestro tejado. Puni. Yo no he jugado a ninguno. No he visto ninguno. Me la pelan los dos. Pero Luigi es bien. Hombre, yo creo que con el Luigi me lo pasaré bien, pero no sé por qué por el otro no me lo iba a pasar bien. Suena guay. También me gusta. Entonces, como ya hay un voto para Luigi, pues voy a votar para el otro. Vale. Pues yo voto por Luigi porque es el bonito. Yo me he jugado el 1 y el 2, oye, ¿sabes? Y el 3 dice que es igual de divertido, pues a mí me vale. Error para JoJo's. Sí. Víctor. Yo voy a elegir. El Luigi Mansion es mi Resident Evil. A ver, yo voy a elegir Sekiro. Claro. Porque es decir, es posiblemente de mis compañías favoritas y posiblemente fue uno de los juegos que más jugué el año pasado. Y es una auténtica flipada. Y estoy esperando ver Elden Ring, que es el siguiente juego que va a sacar el From Software y la gente de Miyazaki. Y es el juego, es decir, es un auténtico juegazo. Y le toca desempatar a Waz. Yo ya lo he dicho. Pues acércate al micro. Porque está... que yo ya lo he dicho cuando estaba votando Puni, yo voy con Luigi. ¿Tú vas con Luigi? Luigi es siempre en mi equipo. Vaya noche From Software, ¿eh? Vaya noche para From Software. Ha pasado solamente de los 4 que hemos metido, ha pasado uno. Bueno, ha pasado el que tenía que pasar. Y cerramos el año 2019 con este duelo que es un poco así. Esto es el típico sorteo de Copa del Rey, ¿sí? Que es Granada-Leganés. El Granada-Leganés. Pues ese, sí. ¿Sabe? Porque es... El Apex Legends contra el Devil May Cry 5. A ver. Apex Legends, pues está este intento de hacer una especie de hero shooter. ¿Otro Overwatch? Sí, que sí que ha estado gustando bastante, que yo lo jugué, pero no... Pero yo creo... Pero no ha petado. No. No ha llegado a explotar. Empezó como súper arriba y ahora mismo yo creo que está totalmente olvidado, ¿no? Yo, tú que estás más al tema de los... Del Twitch y estas cosas, ¿se juega al Apex Legends? Muy residualmente. O sea, ha muerto, es decir, directamente ha muerto. No, lo ha muerto, sigue Liza de Electronic Arts, pero, hombre, no es el Valorant. O sea, es que lo que Valorant, de repente ha entrado Valorant y ha dicho... Es que cada 2 días tenemos un título nuevo en Twitch. Pero que a Valorant, ¿cuántos meses de vida le dais? Los mismos que al Apex Legends, es decir, pues, ¿cuánto ha durado? Acaba de salir también... Hyperspace, así que... Pues hasta que... ¿Cómo se llama aquel que ha hecho los de... ¿Cómo se llama? ¿El Blazing Storm? ¿Blazing Racing? ¿Eh? Este hero shooter que han hecho los... que va a salir gratis en el Game Pass. Yo ¿sabes cuál le hablo? ¿Blazing Rangers o Blazing...? Bleeding Edge. Bleeding Edge. Pero este no salió ya. Lleva un tiempo. No ha salido, pero no es una beta o una... No lo sé, se puede jugar, amigo. Yo ya ha salido ya. Pues ya está, olvidado totalmente. Pues eso, fijaos lo que ha durado. Claro, o sea, ahora, bueno, pues ahora tiene más así, un poco más de tiro en el Valorant, pero claro, Hyperspace o Hyperscape, no me acuerdo ahora, el de Ubisoft, pues también ha venido fuerte. Vamos, Ubisoft. Apex también tenía rollazo, con eso de los tríos, con sus poderes. Sí, los tríos siempre daban buen rollo. Los tríos, si no son diabólicos, también. Claro. Oye, y hablando de diabólicos, Devil May Cry 5, que lo habrá jugado Víctor. Es un juegazo. Y tiene las caras más fotorrealistas que vas a ver tú en esta generación. La puta vida, chaval, es increíble. Y musicote. Sí, musicote. A tope. Hay buenas hostiejas. Yo qué sé, es después del DMC nombrado. Sí. Es la vuelta a Devil May Cry. Y le ponen el 5. Y yo que sé, mola, tienes varios personajes, tienes a Dante, tienes a Virgil y tienes a V, ¿no? ¿Sí? Sí. Con diferentes modos de juego, con mecánicas nuevas. Si te molan los hack and slash, seguramente... Es uno de los mejores hack and slash. El mejor de ese año es casi seguro. O sea, me la jugaría a querer. Y es un muy buen hack and slash. Y muy rejugable, porque luego tiene, cuando te pasas el juego, tiene todo el sistema. Tiene un sistema de modo horda, que es muchas de las cosas... Es muchas de las cosas que decimos siempre buena que tiene Gears of War. El tema modo horda. Pero el modo horda de Devil May Cry, el de la Torre de la Condenación, o no sé cómo se llama, es acojonante. Es buenísimo. Todo el rollo de la mano esta biónica que tiene el personaje, que también... Que te sirve para potenciarte o para atacar a los enemigos. Cry y el GIF del hombre francés que se activa. Es que básicamente es eso, solo que en lugar de hacernos un pajote reventando la cabeza de los demonios. Pues lo normal. Yo creo que voy a votar bueno, por pues, DMC. Tú vas a votar yo por Devil May Cry 5, Waz. Acuérdate de acercarte al micro. Devil May Cry 5, mismamente. Yo también, Devil May Cry 5. Of course. Por encima de la Apex Legends no puede ser. A mí ese juego me gustó mucho la idea, yo me quedo con Apex Legends. Bueno, pues bueno, para que no estés solo, me quedo contigo. Gracias. Aunque si no me das a elegir... Qué bonita, ¿eh? Eso. Y luego yo soy el de Radio Le. L. Sí, pero perdona, pero son los chiquitos. Chico. Ah, claro, los chiquitos en mainstream, ya. Hombre. Hombre. Bueno, ¿y qué juegos se han quedado fuera en 2019? Pues unos cuantos, la mayoría de Víctor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fui el único que llegó a los 10 o qué? No, pero hay mucho. Aquí es que hubo mucha diferencia. Tenemos por un lado Astral Chain. ¡Oh, qué! Bye. ¿Cómo se ha quedado Astral Chain? Un juegazo con los diseños de este que te gusta a ti. Masakazu Katsura. De Katsura. Y no solo eso, estábamos hablando de Hack and Slash. Es el segundo mejor Hack and Slash que han hecho y lo ha hecho para Nintendo. Es decir, en Switch, y es posiblemente el juego que recomendadísimo que tengáis. Porque muy bonito, es muy bonito. Muy bonito. La historia también mola un montón. Todo el sistema que tiene de golpear con el Astral, que es una especie como de ser que sale de tu espalda con el que peleas y tal y cual. Es que está brutalísimo el juego. Y tiene un rollo muy guapo con la banda sonora, que estamos hablando del musicote. Es un musicazo que flipas. Bueno, también estaban Baba Is You. Dead or Alive, sí. Baba Is You, os recomiendo que vayáis al análisis que hicimos de arroba downgrade, porque te ríes un poco. Death Stranding. Se ha quedado fuera de Death Stranding. Pero porque no lo hemos jugado. Lobo Simulator. Es que no hemos jugado ninguno. Es decir, si pensáis que Death Stranding es el juego de la generación, pues. Pues aquí no. Gears of War 5, Jump Force, Mortal Kombat 11. Qué bueno es Mortal Kombat. ¿Qué es? My Friend Pedro, que es un shooter divertidísimo. No sé si bajármelo o no. Es que. Sí. O sea, merece la pena de verdad, te lo pones bien. Te habla un plátano. Muy bien. Sí, te habla un plátano. Bueno, a mí que me abren plátanos, pues tampoco. Te habla un plátano que. Va a ser ¡bendigo! Me lleva hablando el plátano desde los 11 años. Claro, os hago. Bueno, Pokémon Espada, Pokémon Escudo. Shenmue 3, el juego que el juego que yo quería y que no ha jugado. Todavía no ha jugado, efectivamente. Porque llevamos diciendo, hostia, podemos hacer un programa especial Shenmue. A ver si lo deprecito. Y él dice, joder, a ver si lo. Es un momento raro. Claro. Tiene que quedarse ahí de que vea que va a estar de Rodríguez un mes. Claro. ¿Sabes? Que va a poder pillar pizza y cerveza para. Bueno, un mes, si el Shenmue no tarda tanto, pasas. Pero se lo va a repasar. Ah, bueno. Claro. Bueno, The Dark Pictures Man of Medan, esta aventura de terror. Si tenéis el Game Pass, aprovecharla y jugarla. Yo lo tengo descargada. De los creadores de Until Dawn. Es decir, es súper guay, en serio, jugarlo con gente. Es decir, en plan tomar las decisiones entre todos. Porque hay que tomarlas muy rápido. Parece en mentira, el momento en el que dudas... Parece mentira que seas español. Tomar decisiones entre todos no funciona. Es que es lo que he dicho. Hay que tomarlas muy rápido porque si no la tomas en el momento, antes de que pase, es muy probable que ocurran cosas malas a los personajes. Que tomar misiones, te recuerdo para lo que sirve la democracia. Mira el color de tu micro. Uy. Pues aún así. El del ganso. Y aún así es mejor. Sí. Este modo, que aunque tengamos esa escoria, que el otro. Que el otro, sí. Que ellos quieren. No he dicho pero lo contrario. Está. El del ganso. Ya está. El del ganso, el Untitled Goose Game, también está en el Game Pass. Bajarlo, que es tremendamente divertido hacer el ganso. Este, yo por lo que he visto, es como una gilipollez similar al Goat Simulator. Es putear. Pero, pato no, puteador. Sí, pero no es como el God Simulator. Ese es el God Simulator también. No, pero aquí digamos que hay un argumento. El God Simulator es que no tienes misión alguna. Sí, te dan puntos por hacer cosas y tienes cierta misión, ciertas cosas que hacer. Aquí digamos que tienes una lista de tareas para pasar de fase y hasta que no la para ir a otro jardín. Eso es parecido al God. El Goa también me pareció un sandbox en el que tenías la cabra y te podían dar puntos por hacer cosas, pero realmente tú podías hacer lo que quisieras. Ibas desbloqueando cosas. ¡Ostras, que tenemos un Zimba aquí ahora! Ojo, cuidado. Bueno, me quedo con el ganso. En cualquier caso. Warhammer Chaos Bane. Ahí es la gente de Warhammer intentando hacer un diablo y le sale bien. Hay que reconocerle que le salió bien. Con toda la historia que tiene el sistema de, es decir, el mundo de Warhammer Fantasy. Sí. Con sus razas, con sus tal, con enfrentándote al caos, por supuesto, que te enfrentas a los cuatro demonios del caos durante el juego. Siempre contra el caos. Siempre contra el caos. Y intentaron hacer un diablo. Ya lo intentaron con Inquisitor, con Martin Inquisitor haciéndolo en el espacio. Le salió regular ese. Aunque yo lo he elegido porque es un juego al que he echado muchísimas horas. Y con este, lo que han conseguido es que la gente vuelva a jugar un juego de Warhammer por la rejugabilidad que tiene, por las todo el sistema de reliquias, de ir mejorando el personaje. Es un juego que, si os gustan los action RPG tipo Diablo, le echáis un ojo. Y es un juego que también está en constante crecimiento, con expansiones gratuitas, otras de pago, como debe ser por parte de Games Workshop. Pero que está siempre en continua regeneración y es un juego que hay que tener en cuenta. Muy bien. Espera, un momento. ¿Acabas de llamar peseteros a Games Workshop? No. ¿Por qué? Bueno, pues... Y Guerra Mundial Z, el videojuego, que también estaba en la lista. Yo lo jugaba, está bien. Es que lo pusiste tú. Eres el único que lo ha puesto. Por eso va a estar... Oye, ¿por qué estás levantado con el micro en la mano? Porque soy como una diva. ¿Qué estás? No, pero eres en el inalámbrico. No. ¿Calienta porque, alguien, Puni? Porque lleva los cascos, es verdad. Lleva los cascos, el micro. Nos hemos contado que vamos a hacer un dueto. ¿Cómo estás a tiempo, Puni? No, pero... cuando cogí los micros y los test... Me duele la espalda estar tanto tiempo sentado ya. Bueno, pues terminamos ya esto. Nos quedaría el año 2020, que ya lo cometemos en el próximo programa, junto con... Y a eliminar. Y las eliminatorias. En el año 2020 tenemos ya algunos juegos, pero... Tenemos tres juegos, que ya diremos cuáles son, pero cada uno de nosotros tendrá que salvar uno. Así que os dejo esa... Que toméis esa decisión durante esta semana. Uno tenemos que salvar. Solo uno. Uno. ¡Uno como un culo! Y a los que nos escucháis, si nos hemos dejado vuestros juegos y preferidos y por lo que sea decir me cago en la leche, ¿cómo no habéis votado a ese juego? Si sois de Ubisoft y estáis totalmente dolidos por lo que ha ocurrido aquí, o incluso si os gusta este formato para que lo extrapolemos a otras cosas, bueno, pues tenéis un montón de formas para contárnoslo. Hazme una pregunta a la que habitualmente mentiría. Pues vamos allá, Choche. ¿Te acuerdas de las formas de contacto donde la gente nos puede contar lo que sea de la casa de mi hermano y generación VHS? Me acuerdo, tío mierda. No te pongas así, va. Venga, empiezo yo con el blog. Apunta. lacasademihermano.wordpress.com. Cierra la boca y olvídame. Estamos gruñones hoy, ¿eh? Bueno, también nos puedes encontrar en iTunes y dejar comentarios en la entrada de iVoox. ¡Basta de cháchara! Va, al menos te sabrás nuestra dirección de Twitter. Tengo datos precisos. Pero nos la vas a decir, ¿no? Denúnciame, gilipollas. Venga, ya la digo yo. @casademibro y el hashtag GenVHS, si es para GenVHS. Además, también tenemos una página de Facebook. Capitalistas. ¡Ay, no se puede con este hombre! En fin, si nos buscas por La Casa de mi Hermano podcast, en el caralibro aparecemos seguro. No problema. ¿Quieres decir algo más, Choche? Sayonara, baby. Y vamos con los comentarios que nos habéis dejado en el iVoox, en el Twitter, en todas partes. Tenemos por un lado a nuestro amigo Iwoken, que bueno, nos cuenta sus impresiones sobre el programa anterior, el programa de Batman, y nos dice: la serie de los 60 la veía en TV3 antes de que crearan Canal Now y Telemadrid. En cine vi la película del Batman de Adam West. También nos dice: ¿sabéis que Aronofsky estuvo trabajando en la adaptación de Año 1, lo que luego sería Begins? Iwoken va escuchando el programa y nos va escribiendo. Y claro, efectivamente sí, Aronofsky. Luego me acordé, y creo que más que de Año 1, estuvo en algo relacionado con El Caballero Oscuro Contraataca, puede ser. Me suena. El regreso del Señor de la Noche. Sí, estaba metido esto cuando estuve mirando para Batman Triumphant o Batman Eternal, que era la supuesta tercera parte que iba a hacer Schumacher. Schumacher, que no, no le de, no entiendo por qué no le dejaron. También salió, empezó, salía el nombre de Aronofsky. Creo que lo que quería hacer era volver un poco atrás y quería hacer, pues eso, el, creo que era el regreso del Señor de la Noche, lo que él quería hacer. Luego también dice, vosotros tendréis mesa de mezcla, pero no playa. Y claro, nosotros ya le dijimos que por tener lo que teníamos era el Manzanares, que es la cuna de varias razas de mutantes de aquí de la capital. A lo que añade también en iVox Juan Luis Gutiérrez Blanco, que sí, que mutantes y patos. Y también nos dice, solo recordaba el repelente antitiburones, no los... Quiero entender que dice otros, porque en realidad pone hortos y claro. Hombre, siendo Michael, siendo el Batman de los hortos, son objetos. Que siendo el Batman de Adam West, puede ser perfectamente claro, los hortos. Claro. Es que o sea, siendo que no, repelente de hortos. O sea, yo estoy seguro. ¿Qué se acerca de esos culos, David? Estoy seguro que no tiene, que no es una rata. También tenemos a Archienemigo75 que dice buen Bat Podcast, rico, rico. Así que hola, muchas Archie. Gracias, Archienemigo. Y luego en Twitter nos dice la gente del podcast La Olla de la Cocina del Infierno. Dice, una aclaración, Alfred aparece unos meses antes en el cómic, detective aficionado y gordete después de aparecer en el serial de cine. Bruce luego le manda de vacaciones y vuelve ya con la pinta que todos conocemos, así delgadico y con bigotete. Lo de las máquinas de escribir gigantes, cada vez que lo veáis tanto en cómics como en series relacionadas con Batman, es un homenaje al Bill Finger, al que no le acreditaban. Hay un libro que se llama Batman Serenata Nocturna, de David Hernando, que está muy bien para todas estas anécdotas. Y luego dice también, dice, lo mejor del tema es que muchas veces se dice nunca se han atrevido a sacar a Alfred en el cine tal y como es, cuando hay muchos números de que sea el cine el que nunca ha sacado al otro. Yo decirle que si quieren montar un podcast erótico spin-off es poner una letra, poner una letra y ya tendrías el spin-off erótico de ese podcast. ¡Anda! La acabo de ver. Y luego también tenemos otra vez a Iwoken, que nos mandó un audio, que es también lo que podéis hacer vosotros. No se lo mandéis directamente a Víctor, mandarlo también a la casa de mi hermano podcast, @gmail.com, que queremos escuchar vuestras voces contándonos cosas como esta. ¡Ay, hola! Casa de mi hermaners, ¿cómo estáis? Pues nada, que... Bueno, ahora me voy... Antes he pensado, mira, antes de meterme en la piscina... Bueno, la verdad es que no sé si meterme en la piscina o ir a la playa. Ya sabéis, vivo en costa. Cabrón. No como muchos. Bueno, vive en Gandía, que es la Madrid de la playa. Te jodas con la humedad. Es la playa de Madrid. Pues nada, voy a hablaros un poco de cuál es mi Batman favorito. Y va a sonar a troleo, pero mi Batman favorito es el de Nolan. Ya sé que ahora mismo está muy poco reivindicado y la manía, ¿no?, de odiar a Nolan, pero es que Batman Begins es de los mejores productos que se ha hecho de Batman, comparable un poco a lo que hizo Frank Miller en los 80. Personalmente a mí no me gustan las historias de origen, pero es que toda la película va en torno a ese origen y el concepto de miedo, ¿no?, de Ra's al Ghul y bueno, las sombras a mí me parece apasionante. Luego también es que me gusta ese Batman urbano, ese Batman violento, casi vigilante. Aunque realmente me gustan todas las encarnaciones de Batman, desde las más locas y fantásticas hasta estas más serias y urbanas. Pero vamos, que él puso las escenas de acción. Ya sé que mucha gente dice que Nolan no sabe rodar acción, pero creo que sí que la sabe rodar. Me parece una trilogía muy, muy, muy, muy recomendable. Y sobre todo, pues eso, Batman Begins, ese concepto del miedo, ese como la mitología de Batman, me gusta mucho. Me parece que es el Batman, puede que más acertado, no el mejor, porque el Batman de Tim Burton también tiene su entidad. El Batman, incluso el Batman de Joe Schumacher, aunque creo que nadie le cogió el truquillo en su día. O incluso el Batman que nadie va a decir, que es el Batman de Zack Snyder, que puede que sea el más parecido a Frank Miller, ¿no? Un poco por esa mega tecnificación del personaje, ¿no? Pues nada, pues un besazo. Disfruta de esta hora de calor sin playa. Un besazo. Qué hijo puta más alado, como se suele decir. Nosotros sabemos lo que es estar secos después de secarse, ay, salir, sí, de la ducha. Eso sí, verdad. Ducharte y que parezca que te duchas con Fanta, eso aquí no sabemos lo que es. Eso, eso de sudar, ¿qué estás haciendo? Nada, sudar. ¿Por qué? Porque sudo. Qué bien se vive con un 9% de humedad, ¿eh? Bueno, pero respecto a lo que he dicho, pues al final, pues yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Uno de los mejores Batman es el de Nolan. Y es cierto que ahora sí que es cierto que hay... ¿Qué está de moda? Está de moda pegarle. ¿Pero sabes por qué? Porque... ¿Los Snyders? Los Snyders, los Zacólitos, como están tan a tope con que... Zacólitos. Con todo lo que haga Snyder, pues opinan que el Batman bueno de verdad es el Ben Affleck. Y ojo, yo defendí al de Ben Affleck y dije que me parecía una de las mejores... Si no, la mejor traslación del personaje. Porque es la que más me recuerda al de los cómics. Pero la de... El Batman de Nolan es estupendo, es de los mejores, teniendo en cuenta el tratamiento que le quiere dar de eso, más de vigilante, más de tenerlo, tener el personaje en un entorno realista, por llamarlo de alguna manera, y no en un entorno tan comiquero, pero vamos, de las mejores aproximaciones del personaje, sin duda también la de Christian Bale y la de Nolan. Nada más que decir. Nada más que decir, está todo el mundo de acuerdo. O mirando el móvil. El móvil, no hay más que verles. Total. Ya está. Perfecto. Bueno, pues. Oye, yo creo que. Hemos elegido. Ah, no, todavía no. Queda todo el segundo, para. No, ya. Hemos elegido el futuro del mundo. Hemos tomado decisiones que luego nuestras conciencias tendrán que cargar. Pensar qué juego queréis salvar. No, eso sí, pensarlo durante esta semana. Pues llegamos ya al final de este programa, también rondando las 4 horitas. ¿Era esta la canción de final? Sí. Hola, y en el escenario C. Vale. Ya ni el B. Ya ni el B, porque en el B están estos. Vale. Tú estás en el C. Pues eso. La semana que viene trataremos de volver con la segunda parte. Salvaremos nuestros juegos. Los enfrentaremos con los juegos del año 2020. Y resolveremos las eliminatorias. Así que seguirá habiendo sangre. Mandando vuestros juegos favoritos, que algunos ya lo estáis haciendo. Los comentaremos también al final del siguiente programa. Y nada, decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Chicos. La. Sí, pero habla, no cantes, habla. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Normal, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Porque vamos a grabar o...? ¿De qué va el programa de hoy, si se puede saber? Va de cosas. Pero, hombre, algo deberé saber, ¿no? ¿De qué va, no? O hablo como por hablar, como hablo hago en todos los programas. Básicamente, sí, a ti te voy a bajar. Pero no me oigo, ¿eh? Volvemos a la de siempre, no me oigo. ¿Cómo es posible que no te oigas? No me oigo. Está enchufado y no me oigo.